Entonces los pibes flasheaban. Yo claro. En ese momento laburaba en ESPN y también mucho deportista, entonces estaban todos enloquecidos. Claro, yo cuando ahí conecté, cero deporte, o sea, no estaba ni en los medios ni nada. Entonces, estudiante, imagínate, yo la primera vez que teníamos que rendir un examen y José se me sienta al lado. No, se copió. Y lo veo que hace... No, Pepe. Era un examen, de la facultad de actualidad deportiva. Es decir, que tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento en el mundo del deporte. Y eran preguntas generales. Y ahí... Esto es me dejó el examen, tranquila. Excelente. No, de locos. Cuando pero yo, imagínate, era Pepe Chatrucle que tenía al lado. Y yo decía, sí, Pepe, no sé, aprobá vos, yo repruebo, no pasa nada. Obvio, imagínate. Okay. Casi le digo, cambiamos las hojas, toma, yo ya terminé, te entregá el mío. Todos los exámenes de él eran así. Están mandando el directo. Lo que pasa. Sí. Si vos fuiste muy bueno en algo, no tenés la presión de no me van a embochar, qué sé yo. Es como si el peque se pone a estudiar periodismo deportivo, así va a estar. El peque tiene la presión todo el tiempo. El peque iba a querer ser el mejor de todos. O sea, daría mucha vergüenza aparte pedirle al lado. La tenés otra presión, sí, claro. Tenés eso otra presión. Pepe, porque José no le importó nada. No ningún tipo de vergüenza. Se lo puede ver en las redes, en todos lados. No le importa nada, José. Nada de nada. Sí. Pero buen chabón. Sí, es verdad. ¿Qué envidia me da la gente que no tiene vergüenza? Me da envidia. Lo hemos charlado mucho con un ex compañero nuestro. Te banco. Gente de la que... Pero no que no tiene vergüenza, que hace cosas que son chotas o jodidas. No. O sea, en un sinvergüenza no. O sea, la gente que es como... Quedaste un poco como un boludo porque hiciste una de más, o no sé, o se te cayó algo encima, o salís a bailar y bailás como el culo. Y no te importa. Respecto boludo. A eso, o te yo pones tengo, cualquier cosa. Tengo mi teoría mientras... Yo hago todo eso. Mientras te digo, vamos a ordenarnos porque... Gente que hace clown, ponele, no sé, como en un... Sí. Vale, clown yo lo hice con la señora y sufrí un montón, pero... No, yo sí, ni lo hice, yo no pude. Claro, yo lo hice... ¿Con la coach? Lo hice con la coach. Éramos compañeros. Yo lo hice justamente porque yo era muy fóbico, me daba vergüenza todo. Es que y está buenísimo, pero me da envidia. Y sirve para eso, pero igual no la pasaba bien haciendo. Ay, pero igual me sirvió. ¿Pero en algún momento se rompe eso? Sí, en algún momento se rompe. Ay, yo creo que pero nunca. No. Para mí, sí, algo se rompe. Pero te quiero decir esto. Hay momentos, primero, capaz viene con la edad o con un momento de tu vida, pero un momento es, me chupa huevo lo que piensen. Y te libera un montón. Pero quiero nombrar a Leo Pilos, a Anita Winnie, a Claudio Simonetti, a Luca Alderone, todos que ganadores. Hay una data, todos ganadores, y los perdedores son Solillera, Delfi Carmona, etc. Harris Alvarray. Pero tengo mucho para hablar del sorteo de ayer. Muchísimo. ¿Pero qué le dijeron a Lu, Claudio? Fue una especie de elogio que quisieron hacerle. Le dijeron, vos estás vigente. ¡Ay, buenísimo! El elogio. Eso lo dijo. Es como estás entera. Qué raro, sí. ¿No? Es medio hermano de estás entera, ¿no? ¿Estás rarísimo. ¿Cómo vigente. Cae? Le pregunto a... No va. No, chicos. Atrás a 400 años. Chabón que le dijo, estás re vigente. No, muy fuerte. No, me imagino que lo bloqueaste. Directo. ¿Por qué le diste? Para, ¿Cómo lo vivo? ¿Fue por redes o personalmente? Fue en vivo, yo estaba al lado. No. Personalmente. ¿Me ayudan a entender? No, cómo... Lu pone cara de culo automáticamente. ¿Cómo no lo traduce problema? Tu cabeza? ¿Qué pensás cuando te dicen eso? ¿Tu cabeza qué interpreta? ¿Cómo lo recibe? ¿Desubicado? No, pero ¿qué? Traducilo. Traducilo a qué es lo que vos entendés que te están diciendo. ¿Qué es lo que yo entiendo? Estás bastante bien para lo vieja chota que estás. No, sí, boludo, estás medio hecho mierda. Me encanta, ¿viste? Es un nuevo, o sea, vos podés codificarlo al revés. Pero la palabra... Hay negadores y negadoras que sí. Pero la palabra vos vigente... Antes. No, vigente es una licencia de conducir. El pibe le quiso decir, seguramente. Le quiso decir... Por ahí, en la cabeza del pibe le quiso decir, por ahí. Vos estás casada, seguramente. Mil, claro, le quiso decir mil. Gente, claro, no sé. Esa palabra es tan fea. Es horrible. Ay, más vale. Mil? Ay, obvio, sí. Más vale. No, si no, si es una sigla que no está... Pero, para nada bien. Pero ¿por qué? Porque sí, porque ¿por tiene una connotación de que es grande, porque en realidad quiere decir mothers. Claro. Está bien, un joven, un colágeno con una mujer más grande. No, puede ser una madre como diciendo como Stephen. Es la belleza adulta, es la belleza adulta. Claro, exactamente. A nadie le gusta que le digan adulto. Ese es el punto. Pero está vigente. Bueno, pero son que le digan adulto. Hay un mundo en que sos adulto, yo soy adulto, ¿qué sé? No, pero Milf no es adulta. Entonces no digas más, Lore. No digas más, boludo. Si se llama Lore, ¿cómo lo digas? Más que adulta. Chicos, claro, las siglas de Milf no es adulta solamente. No. Mother's like to fuck. Bueno, pero está referido a como la película de Stifler, ¿cómo se llama? Sí, American Pie. American Pie, como diciendo, es la mamá de mi amigo. Que una, la mamá hot. ¿Qué está para eso? ¿Y estar vigente es estar soltera? No, no lo sabemos. Para no, mí no, mirá la cara de ella. No. Yo creo que lo malo de la palabra vigencia es que asume que hay una fecha de vencimiento. Claro. Un producto que está vigente es un producto que todavía no venció. Claro. Entonces, estar vigente quiere decir que todavía no llegó la fecha de vencimiento. Claro. Pero amigo, no es horrible. Un yogur, es horrible. A su vez es un yogur que no venció, que está vigente. No venció. Sí, hay mil palabras hermosas en el vocabulario español. Mejor. ¿Cómo le habían dicho a Mario Donnell en su momento? Entera. Ah, estás entera. Entera. Ay, es familiar. Enterísima. No, pero estás entera. Es mucho peor el estás entera. Chicos, ¿es la miel? ¿Estás vigente? Seguimos hablando de fechas. Entre hombres también usamos. No, estás entero. Algo te pasó un camión y estás entero. Sí, bueno. Es la misma góndola de palabras que no van. No van. Entera, vigente. Y menos si te quiere tipo levantar o seducir o algo, ¿no? No te quería levantar, decís. Te quería piropear nada más. Igual para mí ahí la cabeza entra como en un... O a mí me pasaría que entra como en una contradicción. Porque vos decís, la intención obviamente es buena la que está... O sea, claro. Él quiere... No, pero hay comentarios... Hacerte un halago. Hay comentarios que no son dramáticos, pero son... Uy, Sofi, ¿cómo estás? ¿Te puedo pedir una foto? En tele parecía más alta. Sí. Es un comentario como... Guárdatelo. La cara, ¿para qué? A mí me han dicho... A mí? Ay, personalmente son más lindas. Ah, cosa que no, porque para, también para. Quiere decir que en tele me ves matada. ¿Qué no pasa? Hagas la gran el aplauso, está haciendo el aplauso. No, en tele te no. Está haciendo la anécdota de la anécdota. O sea que la gente me ve y aplaude, me dio vergüenza. Porque digo, chicos, no, entiendo. Lo entiendo pero paren. Lo que te queda. Nos contaron mucho esas cosas. Preguntándote, porque para mí también ese tiene un poco una contra. Pero ¿qué pensás? O sea, en tele, ¿qué? ¿Salgo rematada? ¿Qué querés decir? A mí, yo creo que me sacó una foto con un oyente, puedes creerme, abrazo y me dice, che, qué musculoso que sos. Duro. Digo, la verdad que en la radio no pareces tan musculoso, tan firme. Me dijo, boludo, ¿qué me bardeás? Yo ayer hice una que es al revés, el chiste de. Te tirás a menos. A ver. Era con estábamos charlando con Marín de Amoroni, que sí, es muy capaz. Graciosa. Y además, no tiene maldad, ya lo hablamos. No tiene maldad. Es una locutora. Yo hago ahora cuando me cruzo a alguien que no sabe mi nombre, pero dice, el tenista, lo primero que digo es ex. Le digo, ex tenista. Pero nunca te dijeron nada. Cuando alguien chiquito, me dice que fui 10 del algo. Mundo. Sí. No, top 10 del mundo, le digo, ocho. Ocho. No me saqué dos. Para mí, que no lo conozca, quizá me dice, mira algo, me dijo, eso está bien. Todo, hay que empezar a decir top 8. Está mal decir top 3. Top 8. Top 8 es un sobrenombre de pueblo. Y ella está diciendo, porque a mí me gusta, no sé si para el aire, pero no importa. A mí me gusta, porque me di cuenta, a mí me gusta conectar a esos otros, me gustan los pibes feos. Ajá. Y yo, bueno, estoy en pareja, qué sé yo, no sé qué. Y entonces viene un comentario. Claro, que dijo, vos sos lindo. Exacto, algo. Y si no dice nada, es como... Es raro. Faltando... La evolución. Vos no. Retractar. Vos, dale. Pero son tremendos los halagos. ¿Y le faltó? ¿Te lo dijo o no? Me dijo algo que sí, no conformó, pero enseguida lo giré y me conformó. Exacto. Okay. Tuve que chico, vigente, igual... Todavía sirve. Claro, es raro. Sí, claro. Yo igual quiero decir algo. Pero sí, es feo. Para defender, no sé ni quién fue, pero yo creo que no quiso quedar demasiado pajero. Expuesto, medio pajero. Y fue peor. Viste que a veces por ser cuidadoso, igual decís, ay, nada de lo que le diga salud nada de lo que le diga salud en la calle le va a quedar bien. Lo mejor es no hablarle. No le va a quedar bien. Y nunca hay que decir nada bueno que terminen igual. La otra vez estábamos en una cena con amigos y una ingresada recientemente al grupo, que no era de amigos, le dijo a mi novia, vos sos de Misiones, pero tenés re lindos gestos igual. Claro, igual no. Nos miramos todos. No, horrible. Y nos horrible. Empezamos a reír. Como para ser de Bahía Blanca, claro, José, la verdad que. Igual. Más buena carrera, hiciste. No. Yo creo que lo mejor es. Yo no tengo mambos ni con la edad ni con la verdad que bastante bien. Una sola vez le tuve que pagar una patadita a un nene, pero fue una sola vez, ¿te acordás? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La conocí a Flor y me dijo, vamos a cumplir a mi sobrino, eran pibes de 3 años, todo. Y un pibe me ve y a los gritos dice, ¡ahí está el abuelo de Ramiro! ¡No! ¡No, patada! ¿Una sola le diste? ¿Te dijeron el abuelo? Sí, pero fue con el abuelo de Ramiro. Yo lo doy dos. Pero. Si se levanta rápido, le aplico la segunda. Hablando de abuelo, escuchate esto. Ayer fuimos a la muestra de gimnasia de Elena. Ay, qué divertido, me emocionan esas cosas. ¿En serio? El otro día fui a la de Juan y mi sobrino. Gracias. ¿Estaba blanqueando lo de Juan? No, nada que ver. Qué bien. Y en un momento estaba llorando yo. Estoy en un proceso sensible. Me parece, Sofi, que ese es el tema, ¿eh? Dale, es verdad, llorar, sigue adelante. ¿No? O sea, las muestras son un embo. Encima, te voy a decir raro. Algo. No, emocionó. Yo fui al de la emociona, también. Igual, también. Esto hablemoslo. Eran los protagonistas, eran los de quinto. Mi sobrino está en primero, un minuto y medio estuvo. Los de quinto tuvieron toda la muestra. Y te morfaste toda la muestra eterna. Esto no era tan emotivo porque era una muestra de gimnasia. Pero los padres tenían que hacer gimnasia. No, si hubo llanto, me imagino. A uno le dije, estás con. Tenés ojos de. Era, viste, el golpe, estás ahí saltar como. Claro. Podía haber un lesionado. ¿Porcentaje de gente vigente ahí? No sé, eran padres que yo. Y entonces, en una charlando con uno, está ahí, yo la veo con una mina morocha, un pelado, pero bien, qué sé yo. Y lo veo como. Y no, y yo le digo, ah, bueno, está. Me dice, él es mi papá. Ah. Digo, ah, y claro, sí, es el abuelo. ¿Y qué edad tenés? 55. Pero ¿cómo puede ser? No me das las cuentas, claro. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, porque. Pero ahora... si yo. Y vos, no puede ser. ¿Entendés? Yo, en la fiesta. Pero por suerte era pelado. En la fiesta de egresados de León, eran los dos séptimos. Y sí. Había un montón de gente que yo no conocía. Ajá. Y hubo varios que yo no sabía si eran padre del otro, pareja, con claro. Pareja joven o la hija. Ay, sí. La cuestión es que llega un momento, el abuelo. ¡Pah! Mortal, el abuelo. No, todo el pelado, ¿entendés? Si era no, Jason Statham. ¿Qué haces? Estaba super macho el abuelo. Una joda para ti. No, qué fabuloso. Igual para mí. Era Guardiola el abuelo. Uno de los momentos más anticonceptivos es. El otro día, que en este mismo acto, tuve que ir a retirar. ¿Seguís saliendo con Juan? No, Juan, mi sobrino, mando un beso grande, tiene 6 años. Espero que tenga 6. La cuestión es que termino el acto, viste que todos los nenes van para un lugar y hay que retirarlos. Sí. Y todos los padres. Van sobre esa puertita mínima, una puertita de madera, y los claro. Nenes van saliendo de como a uno. Un embudo, ¿cuántos como nenes un embudo, son? Claro. Y van todos los padres ahí, que todos los padres no están solos, generalmente están con su segundo hijo, con el otro, que lo tienen exacto. De acá arriba, que lloran, que gritan, que no sé qué. Y de repente yo ahí parada buscando a mi sobrino, rodeada de madres y padres, desesperado por buscar a su criatura. Dije, este momento es súper anticonceptivo. Claro. Tengo a Juan en la mano y estaba una madre que era compañera de Juan. La madre no era compañera, sino que el hijo era compañero. Y le dan, se ve que sale del acto y la madre le da como una bolsita con dulces, con chocolate, no sé qué tenía, cositas. Horrible. Y el nene se da vuelta, lo mira a Juan y le dice: mirá lo que me trajo mi mamá. Ay, mira la madre, le dije. No tenés no, código, no, reina. No, ¿qué pasó? No, te lo dejaste en tu casa. Aparte, chico, no es esa la frase. La frase es: mirá lo que me trajo mi mamá. ¿Que eres vos? Uno? No, es: ¿y a vos no te trajeron? No, está mal. Debería ser que eres uno. Nenito egoísta. No, nenito egoísta. Y después lo llevaste al kiosco, mi mamá. Código, claro. Ella es la mamá de Manuel Lozano. Entonces, el hijo de May es una cosa nueva. Gente, vamos a llevarle la comida. Es una cosa rara también. Hay una etapa donde los chicos al principio no prestan los juguetes porque creen que se lo van a llevar o lo que sea que sea, o sos el peor que sos tenista y bueno, te criaron así hasta de grande, difícil no compartir mate, no compartir querés y te vas para el otro lado, ¿sí? No comparte mate, no comparte nada, pero se crió solo, pobre, criaron sí, como sí. Vos sos solo. Ay, ¿qué vos resolvés todo solo? Vi una nota de Clark emocionado, increíble, ¿viste? Que no, dice ay, lo del mate, sí. Que no tiene nada que ver, no, tiene todo que ver. Lo vi, me remocioné. Lo viste vos, que no te interesa el tenis, me emocionó una. ¿Qué persona dijo? No lo vi. Batata. No, hablaba de. Le pregunta a Pablo González a Clark y Clark Vila, siempre la, viste, la rivalidad. Sí. ¿O no? Se llevaban que... mal. Sí. Más allá de la rivalidad, vos podés tener una rivalidad muy grande, se llevaron durante mucho tiempo mal. Tenían una mala relación. No se hablaba en la Copa Davis, ¿no? Eso no sé, no lo vivimos, pero. Personalidades. No, muy pero no, pero ellos nos cuentan. Personalidades muy particulares. Muy particulares. Sí. Los dos. Sí, Batata mucho... sigue siendo particular. Digo, los dos, sí. Claro, o sea. Claro, Batata, necesito ubicarlo más, porque Vila está claro, fue número uno, que fue primero, era como un ego enorme y también era un monstruo irrepetible. ¿Y Clerc qué era? Y Clerc era un personaje que era un poco más chico de edad y llegó en la etapa en la que Vilas era prácticamente el único sudamericano, el único latino que ganaba y ganaba mucho, y Clerc tiene su presencia, entonces había mucha disputa, sobre todo en la Copa Davis. Ahí era donde chocaban bastante, que es donde siempre choca el ego de los tenistas argentinos. Es lo único que hacen el equipo. Bueno, claro. En Argentina más contemporáneamente ha pasado con Gaudio, con Del Potro, con, bueno, ahí vive. Bueno, veamos por qué una sección que les quiero presentar, tendencias. Esto pasaba... A ver. ¿Sí? Después, con los años, te pudiste acercar mucho a él, ¿no? Ya como eso es... Está como Sofía. Pará, porque ponemos en contexto. Si tuviera la chance de hablar, ¿qué le dirías? Poné contexto. El Pablo González no está acostumbrado a ver a la gente llorar en su programa. O sea, se nota que... Estamos claro, hablando de la relación Batata y Vilas, Clerk y Vilas, y el contexto es que le hace una pregunta actual sobre Vilas, que Vilas, como mucha gente sabe, porque... Claro, está mal. Está mal, de salud, tiene Alzheimer hace mucho tiempo, entonces... contextualiza y él tiene una historia muy fuerte de hace muchos años que no sé si la cuenta en esta parte del video o la contó con su hija y cosas que hizo Vilas por él más allá de todas las peleas que habían tenido. Y ahí él, cuando le preguntan sobre Vilas actualmente, entra en esta parte de emoción que no puedo hablar. ¿Sabes lo que lo extraño? ¿Sí? Después, con los años, te pudiste acercar mucho a él, ¿no? Si tuviera la chance de hablar, ¿qué le dirías hoy? Que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto. Son muchas las veces que le falté el respeto, pero una en serio. Que fuiste un ídolo, que fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país. Y gracias a todo lo que hiciste también por mí. Porque si hiciste cosas por mi país, lo hiciste por mí también. Qué lindo. Ahí está, sí. Me parece tremendo. Nunca hablamos mucho de esto y no lo vamos a hacer hoy, pero algún día puede ser. Pero el Alzheimer es tremendo, porque no acordarte y no reconocer, no sabes quién sos ni las cosas que hiciste, y otros te ven y parece que estás. Que sos vos nosotros, y vos no sabés de qué hablan. Es tremendo para nosotros. Para nosotros, claro. Vos para simplemente lo estás perdido, pero vos. Pero también es tremendo. Lindo de parte de él, la madurez, ¿no? Emocional y saber reconocer en qué momento se equivocó de su vida, por qué, sí. Y recordarlo ahora con este cariño. Hay algo de... Por eso te digo, yo estoy seguro que en algún momento va el tiempo... la forma de hacer política va a cambiar, porque el tiempo no va a cambiar, los protagonistas siempre... Pero hay algo de ese enfrentamiento que era terrible, parece, no sé qué, y se dicen cosas... Con el tiempo uno dice... A mí me pasó mucho, por ejemplo, con gente que yo era como... Y digo, ¿qué me pasa con esta persona? No te van a cargar esto. Y lo resolví. Y está bueno. ¿En qué momento te empieza a pasar? A mí me pasó pasar en el momento... No, bueno. Pero yo creo que son otros tiempos. No sé, yo vengo, por ejemplo, de una etapa donde la competencia era como... ¿Estás vos o soy? Es medio tenista. Sí, feroz. Es medio tenista. Era totalmente era distinto feroz. A lo que le pasa a los... Claro. Ahora, lo que pasa ahora, los periodistas deportivos ahora también. Che, claro, compartábamos o cosas. Era todo como, en la tele era como sos uno, sos otro. Bueno, pero en el streaming está reviviendo. El otro día los Martín Fierro se dieron varios que ganaron el premio, se van uno al otro y... Sí, pero porque eso no va a dejar de estar. No está bueno, pero es verdad. Pero sin embargo, cada vez se va marcando más la parte de uno vivir contento, con empatía, con el otro, con un compañero. Yo siempre cuento esto, cuando fue la despedida de Juan Martín del Potro, por ejemplo... que en ese momento estaba Federer, Nadal, del Potro, Djokovic, que viene Djokovic acá, es un tremendo compañero, estamos hablando de un número uno del mundo que en que está lejos además, venía a Argentina, ¿no? Venía a Argentina, número uno, y ubicarse aparte de que era la despedida de Juan Martín, sí. ¿Entendés? Porque el tipo nunca es que todo el mundo estaba pendiente de él, y sin embargo se corrió del protagonismo y supo darle el lugar a Juan. Entonces, eso también habla de la generosidad como compañero, como amigo. Es verdad, pero no hay tanto. Pero yo creo que me refiero más que nada a los enojos. Sí. Con nada, te odio. Y yo creo que hay momentos que dices, ¿para qué? ¿Qué es? Yo tengo la sensación. Sí, yo lo hice, a mí me fue bien. De, más allá no del es que tiempo, tenés onda de repente, porque algo te originó esa bronca con alguien, ¿entendés? Hay una actitud, pero ¿sabes? O sea, algo realmente imperdonable. Y si es solamente por. En un momento decís, pará, me quiero bajar esto. Yo lo hice. Sí, yo tengo la sensación de que en gran parte es tiempo lo que provoca muchas veces ese para cambio mí, tiempo de postura. Solo no. Pero sobre todo lo que puede cambiar es que te pasen otras cosas en la vida que te pongan como en perspectiva algunos enojos o algunas cuestiones. Entonces te pasan otras cosas, valorás otras cosas importantes de la vida y eso queda, que en su momento eran carne viva y era lo que más te importaba, queda como en un segundo plano. Sí, haces el click. Sí, también entender para mí que uno no tiene energía para todo, ¿viste? Uno tiene como una capacidad de energía, de emoción, digo, si vos a ese enojo o a esa competencia feroz le pones toda tu cabeza y tu energía, algo no pones para otro lado. Sí, o sea, algo los enemigos también son parte de tu identidad. Sí, sí, por eso, pero tiene saber quién está del otro lado también 100% te forma. De acuerdo. Pero así como uno, pero así como uno elige las batallas que va a dar para cualquier cosa, los enemigos también, si estás enojado bien permanentemente durante 20 años con alguien, hay un momento de decir, bueno, sí, qué y sé aparte yo. Está bueno el foco ponerlo en uno, ¿no? En lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero tener y no en enojarte con el de al lado. Es verdad, no, y no, ayer es importante que el otro no lo tenga también. Ayer les contaba, ¿no? Ayer, pero es importante que el otro no lo tenga también. Sí, bueno, sí. ¿Qué? Pero tenés dos tipos de enojo, el que te cruzás por el pasillo de acá trayendo al baño y pasás de largo y lo ves todos los días, o el enojo de que uno sabe que no va a haber relación con la otra persona y te sentaste y se lo dijiste. Y yo después no te genera nada. Sí, pero porque no me molesta tener esa conversación. Claro. Que lo saludo todas las mañanas porque lo voy a ver, entonces sí, era imposible no saludarlo. Pero no, me daría mucha vergüenza y sería mucho peor tener que cruzarme el pasillo. Uy, somos dos, mano a mano. Y mirá para otro lado. Va a irlo todo el tiempo. Es mucho, mucho más feo. Ayer puse en práctica algo que hablamos en este programa y la verdad que me funcionó. Hablamos mucho de cómo te querés contar tu historia. Uh-huh. O no cómo, escuché, no sé, que vos sentís un poco la historia que te estás contando. Vos podés sentir, hablamos de Ludo ayer, que ya lo ponía de ejemplo, con Rolón, en un marco de Rolón, nuestro Vilas, claro, Messi, emocional. Uno, nuestro Maradona. Y entonces vos decís, bueno, ¿cómo me quiero contar? No sé, me separé después de 20 años. Uy, qué bajón, uy, qué mal, uy, lo que sea. O, bueno, listo, buenísimo. Y ahora estoy en otra etapa, me estoy reinventando, qué bueno, me estoy conociendo más, no sé. Todo es como vos te cuentes vigente. Todo. Estoy vigente, estamos más vigente que nunca, Lu. Sí, pero incluso con cosas más triviales, creo. Pero, por ejemplo, el peque, como, me retiré el tenis, fue lo mejor, nunca más un estadio entero, qué sé yo, no sé qué. O, che, qué bueno lo que hice, ahora estoy re contento, estoy más con mis perros, con Euge, con Coso, con la vida, tengo ganas de tener hijos, no sé. Pero todo es como vos te cuentes eso. Y entonces allá lo quise poner en práctica en algo, porque el otro día hablamos de, por ejemplo, no sé, odio los casamientos. Ya de vos decís, odio los casamientos, ya, si se casa alguien, decís, dolor de huevo. Y te la pasás como micro sufriendo en algo quejándote, que no tiene ningún sentido, quejándote. Pero ahora vamos a hablar un rato de eso. También. Te da un poco de a vos te da placer quejar, no, pero eso sí, es incubado. Se gusta como sos. No, a mí no. No, y no me gusta como soy y trato de cambiar. Y algunas cosas me parece que están mal, pero lo que digo es, en general, esa queja en la que la gente se queda a vivir y se queja y se queja y se queja, en algún lugar algo de placer te está dando. Satisfacción. Bueno, ahora hablamos de la queja, vamos a hablar, justo tenemos a alguien que sabe, pero yo me refiero a, por ejemplo, ayer, una fiesta. Vos sabés, yo no bailo nada, me voy a tomar un fernet en la barra, otros están alegres, yo estoy con cara de orto, pero bien, pero lo vivo así, los eventos. Y ayer dije, voy a probar otra cosa. Entonces dije, está ahí, están bailando los chicos. Todo. Tuve 5 minutos de... me hizo bien, ¿entendés? 5 minutos, no es que bajamos. Bueno, pero de 0 a 5. Bien. Sí. No cambiaste tu personalidad, pero... No, pero 5 minutos todos me miraban. Pero jugaste a ser otro. Pésame todos, ¿te sentís bien? Jugué a ser Simonetti, alguien, ¿entendés? Alguien que baila, alguien alegre. ¿Simonetti no baila? Sí, baila. ¿Baila? Yo estuve toda la noche con Simonetti. Sí, y ahora me quedé en 0 minutos de baile tuve ayer, 0. No, y Trencito vino porque yo generé Trencito porque la... Era un challenge. La CM, sí, me obligó. Me dijo, generé un trencito, no sé qué. Bueno, agarré Simonetti. Sí, te vio contento y dijo, vamos, agarremos. Sí. Ahí viene, mira, mira esa cara, mira alegría. Son mi referente en alegría. Cadena. ¿Bailaste ayer? Son mi referente en felicidad. Ay. Agarré en trencito a la señora Lu y le tuve que decir, soy yo, porque la cara que puso cuando la agarré. No, te quería denunciar, ¿no? Ay, pensó que era celebridad. Parece que arroba Luna Calderón. La señora Lu está muy sensible. Está. Es muy difícil, como hay que domar. No, esa, no, ¿qué? Después, pero tiene un televisor 55 pulgadas. Claro, querés ir a ver la tele con Lu, tenés que pasar los filtros, que son muchísimos. Querés ir a ver Netflix. ¿Cómo eran las preguntas? ¿A quién votaste? ¿Tenés algún fanatismo religioso? ¿Qué quieres, un pañuelo verde? Sí, ya sabemos, Lu. Bueno, ¿eso pasó entonces en el concert de Elena? No era un concert. Ah, digo, en el acto de Elena. Para concert vos tenés que vivir en Zona Norte. Claro. Acá en Capital nadie le dice concert. No se llama concert. Primero. Y segundo, no le dicen concert a nadie en Capital. No. ¿Y no qué le dicen? No, nadie. Acá en el centro no le decimos concert. Y la palabra usó para la garrapiñada el otro día. Me está mirando en cara, me la estoy variando. Acá no conozco. Te lo decimos dos padres, los únicos dos padres que hay en la mesa. Chicos, para que no se entiende nada, sí. Peladilla. Sofía tiene su idioma como alguien de Zona Norte. Entonces, no, peladilla a la garrapiñada. No, bueno, eso es muy, entiendo que es muy de nicho, porque a donde voy nadie le dice así. ¿Quién te lo enseñó? ¿O quién es padres? Mi mamá y mis tías, me parece, que son las que organizan siempre la Navidad y el Año Nuevo. Yo el otro día fui. ¿Traes peladilla, te dice? Sí. Fui a una juguetería. Mi tía Lidia era fanática de la peladilla. De pie. Fui a una juguetería en Olivos. Bienvenido. Gracias. Y te entendí. como que tienen el río cerca, ¿me entendés? Uy, sí, el en las vereras hay lanchas. Sí, otros tiempos. Bueno, ¿dónde estoy? Por ahí, pasa. Hay una lancha. El río que pasa ahí es el Hudson, ¿no? El río que pasa por ahí. A nosotros nos gusta decir la escena, ¿sabes? Dicen una vez American Airlines se estacionó ahí, hicieron la película. Ah, me acuerdo. Eso, José, para ustedes los del interior. Sí. Eso que técnicamente no es capital. Cuenta como el interior son porteños para vos. Eso es más centro que la 9 de julio. O sea, ustedes son porteños. Ahí de ahí nacen los porteños. Vos de alguien de Martínez le decís porteño. Recontra. Sí, y alguien de zona oeste, alguien como Claudio, es el más porteño de todo. En el camping, el primero que ves es a la gente de zona oeste. Mirá. Y le decís porteño, como le decís. Vuelve a zona sur, igual no lo guardes. Este es zona sur. Vamos a interactuar con una nórdica. A ver. Que nunca... ¿Ustedes, por ejemplo, se van de camping? Voy, soy carpas. Testigo, testigo. No. ¿Se van de camping? A ver, las auroras boreales. No le dicen camping ni en pedo. Camping. No, no, chicos, no vamos de campamento, no sean así. No, pero vas a camping. Si estás, Paola. ¿Vas a la carpa, estacas o cabañas? Sierra. Uy, estoy para que no termine refugio de montaña. Si no es North Face, no se puede usar. No. Sí, para Patagonia no se puede, sí, Patagonia sí. Sí, Patagonia sí, porque es como Éxito y Rivadavia. ¿Entendés lo que te digo? Ah, perfecto, entiendo. Nosotros somos las cepas. Entiendo. Que Claudio, vos tenés más preguntas para una nórdica. Estamos con Sofi Martínez, que es de Idem. Cuando te vas a dormir, ¿vas a tu pieza o vas a tu cuarto? No, ya es atrevido. ¿Quién dice pieza? No, el cuarto. Va a la suite. ¿Cuál más? Está? ¿Rojo, rojo colorado? Bueno, yo tengo amigas que le dicen colorado, la verdad. Es. Esto. ¿Comes o cenas? Comes. Tengo una. No, se come. Maya, ah, okay. Maya. ¿Para vos? No, ¿en dónde te ubicamos a vos? Porque ahora ¿de dónde sos? Sos croata, acá, pero ¿croata de dónde? San Nicolás, mi familia. Pero he aprendido de San Nicolás ciertas. El otro día estaba en un asado. Fuiste mucho tiempo modelo y conviviste mucho con ese ámbito. Conviví mucho y viajé mucho. Mucho de Doto Models. Con la cantera. Con Punta del Este. Con la masía. Es colorado. El diseñador de ropa te dice es colorado. Después no se dice cenar, se dice comer. Colorado. A tomar el té, ponele. Yo tengo una genial. A tomar el té. ¿No merendar? No. San Nicolás ya es lejos de todo. ¿Por qué? Sí, porque ya es fuera del AMBA. No, es lo mismo. San Nicolás al lado de Rosario. Claro, San Nicolás al límite de Santa Fe. Es el límite, pero está bien porque es un límite de la provincia. Ahí se comen la S. Se comen la S. Ah, ¿sí? Hablas, claro, vos tenés como un mapa. Por ahí me gusta. Sí, ¿Cuál es el producto regional de San Nicolás? Las heces. La Virgen de San Nicolás. Ah, la Virgen de San Nicolás. Tengo una, pero que esta es grieta. Sí, grieta. ¿Bebe o bebé? Tremendo, hay un montón de gente a mi alrededor que le dice bebé, pero yo le digo bebé. Compensada. Es bebé, papá, es bebé. Los bebés. Y al bebé con Depomi te lo tengo, no sé. Claro, el bebé. Sí, hay un montón de gente que le dice bebé. Ahí tengo un montón de bebés. Sí, sí. No sabía que era de Cheto eso. O sea, ya sabía. El bebé. ¿Sí? No sabía que era de Cheto. Sí, y después otra vez. Es montonera de zona norte. Pero le dice bebé. María Donel le dice bebé. ¿Viste? Pero María Donel es un nombre. Arriba. Para esto te iba a decir. Estados Unidos. Jardín o patio. Mayo, traje de baño. Otra. Ah, ¿se pueden tener? Mayo, traje de baño. Claro. Si haces un guiso de arroz o un risotto. Y no me joda, Harry, porque sé que vas a saltar y vas a decir, no es lo mismo. Todo el mundo estás le en la bolsa. Risotto. Todo el mundo le dice risotto, así que ahora no te hagas. Un guiso de arroz. Guiso de arroz no escuché nunca. ¿Y no le decís risotto al risotto? Perdón. Dale, ¿no le decís risotto al risotto? Existe el guiso de arroz, pero es otra cosa. Arroz cremoso, ¿crees? Ya un guisito. Ahí lo tenés. ¿Te hago? Un guisito. Un guisito, gracias, May. Porque hay mucha gente que nos representa. Creo que porque otro no lado se hace risotto. Guisito. Es porque bueno, risotto. Uno es inventa que hace risotto y en realidad es un arroz y arroz. Te sale. Igual bueno, nadie no cocina risotto. Para cualquiera que haya comido risotto alguna vez en la vida, es muy fácil notar la diferencia. No hace falta que mientan. Pueden decir guiso. Anita Winnie, digan guiso y listo, no pasa nada. Anita Winnie, que estuvo en contacto con nórdicos, sí, dice que no. Bueno, ella es de Villa. Igual es otro tipo de nórdicos. Ella es nórdica más arriba que los nórdicos. Sí, pero es otro tipo de nórdicos. Está por encima de los nórdicos. No es lo mismo nórdico goy que nórdico ruso. No, son dos cosas distintas. Ella dice que no meriendan, toman el té. Oh, sí, eso le dije. Sí, pero sí, que en Bariloche. Eso decía Priscila. Oh, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Se dice tomar el té. Vas a tomar mate, pero es tomar el té. Esperen, porque hay que entender, Priscila, dónde está en este mapa también, porque recién cuando hablaron de que el acto, que no sé ni cómo le dijiste. El concert. Yo la vi y hizo esta cara, perdón los que están escuchando en la radio, pero dijo, ¿cómo le dicen? Acto, como no pudiéndolo creer, y la miré y dije, esto me lo guardo, como decía, acto, le dicen. Viniste caminando. Yo digo mezcla, vos pensás que... caminando. No. Vivís en zona. No, no, vivo acá en Palermo, enfrente a la Trinidad, pero también, para, como es, digo, semana, uno ¿no? se va. ¿En la semana vivís acá? No, de lunes a lunes. Pero también te vas codeando con diferentes. O sea, los diseñadores, por ejemplo. Sí, sí, yo me ¿por qué te hablas tanto con diseñadores? Por mi trabajo de modelo. Pero después ponele en el mundo del polo, en el deporte. ¡Lógico! Pero digamos algo de. Menos, menos. Los diseñadores hay muchos que son de más, ¿sí? Más sí. Barrio que todos nosotros, pero después entras en un acting de sí. Yo soy este, ¿no? Bueno, pero para sobrevivir en ciertos mundos capaz que tenés que ser un poco así, tenés que camuflarte. Y el polo, no conozco a nadie que realmente le interese, salvo a los familiares, nadie va porque le interesa el polo. A un polo. O me seguro que hay una hora que se está ofendiendo, pero se un poco. Igual, ¿a quién le interesa el polo? Es divertido, ¿eh? No, es divertido. A mí me pasó que tragos, esas cosas. También, pero a mí me pasó cuando empecé a ir al polo hace un par de años. A vos te criaron ahí. Que no entendía nada. ¿Qué? Te criaron ahí, que te ibas a Capelina. Pero empecé por el trabajo cero. Y después con los años te vas familiarizando, porque una temporada me acuerdo de cubrirla también para una marca, y te vas familiarizando con la parte de las rivalidades, vas entendiendo las familias, cómo van cambiando los equipos y demás, y está bueno. Como está bueno, grandes la familia con la rivalidad, de la familia. Entre el Artina y la Dolfina. Igual, perdón, pregunta. Familia, que los sobrinos que pregunta. No, así, como, así, juntos. Así como para José todo lo que está en el AMBA es un porteño. Todo. Mi pregunta es, ¿no son distintos tipos de cheto? El cheto de zona norte del que estamos hablando y el cheto del polo. El cheto del polo me parece es campo, es otra cosa. Ah, es otro tipo de cheto. No, ¿o tienen los mismos códigos? Ah, es lo mismo. No, el cheto. Atención, si voy a generalizar y a ser prejuicioso, quiero hacerlo bien. Es abismal la diferencia de la gente de dentro de un equipo de polo al que va a la tribuna a mirar. O sea, están en el mismo, compartiendo la misma cancha y todo, pero la gente, los peticeros y todo lo que rodea. ¿Vos sos amigo de Adolfo? Sí, no son de campo. Están todo el día tomando mate con los caballos. No, tomando el té. Sí, lo más. No, y comiendo bizcocho. No. Por eso, es gente del campo. Es distinto. Es otro tipo de. Y a 50 metros en la tribuna, toma el té, come scones. Se viste de colorado. ¿Por qué hay? No, pero ¿por qué hay Johnson? Porque hay una diferencia. Exacto. El nórdico podría ser como vos, pero vive en zona norte, iba al concert, toma el té. El de campo. Vos ves, pero se crió arriba, iba al colegio en caballo, es otra onda. Es otra onda, no deja su mamá juega al polo y todo viene todo para. Y todo termina en. Nos olvidamos una. En la conquista del desierto. Claro. Sí. Sabemos también. Sí. ¿No? Todo termina. Si vamos para atrás, termina todo ahí. Igual cuando se la repartieron. Chicos, esto me parece para que nos quede. El concert es una cosa, el acto es otra cosa. El acto es más académico. El concert es generalmente la muestra de baile, sí, la muestra de nosotros, en inglés. En inglés. Pero los de Capital decimos, es el acto de fin de año. Se claro. Recibe. Perdón, sí. Ahora sí. O la muestra. Nunca. Se le puede decir la muestra. La muestra. El teatro, la muestra de danza. Porque el concert incluye en inglés y tiene un baile, tiene una canción. Solo para entender. En Capital no hay nadie que le diga concert. Eso. Yo tengo más preguntas. Hay un, así como hay un orgullo de barrio, ¿viste? La gente que es de un barrio con determinadas características, como de más laburante, más no sé qué, tiene un orgullo del barrio. Obvio. ¿Hay un orgullo cheto? O sea, el cheto lo viste como siendo. Che, puta, digo que. Ah, un aguante. ¿Entendés como hay un orgullo? Un aguante cheto. No, para mí es marcar la línea. O es medio vergonzante. Terminado mal. La realidad habla la embajadora. La embajadora. Sofía Martínez Esto quiero decir, yo siempre fui de una familia de clase media, laburadora, super laburadora. Sí, era Acasuso Martínez por ahí. ¿Tuviste una infancia con jardín y pileta? Sin pileta, con jardín sí, sin pileta. ¿Eso es de cheto pobre? Jardín o patio. Jardín o patio. Sí, no, clase media, qué sé yo. Mi viejo laburó un montón toda su vida. Es una zona de casas. Una zona de un barrio de casas bajas. Me encanta esa frase. Entonces, pero yo de repente vengo acá y acá te juzgan como que ¿había vos solo echando la esquina de las casas bajas? Sí, hay garitas. No. Se le da. La garita le das un pan dulce en Navidad. Se das algo de la comida de cosas. El otro día estaba en un asado con unos amigos. Pecho para mi país. ¿Cuánto le abren la garita? Fui ahí a Parque Chacabuco, al barrio de Sol. A comer un asado con unos amigos. Mis amigos. Y uno de los chicos. Dice, a mí me molesta muchísimo el cheto que escucha cumbia. Mira vos. Y yo no entendía bien si sentí identificado o no. No, y yo miré así, relojeo. Yo escucho cumbia. Y le digo. Zona Norte. ¿Dónde voy? Me apunta el este. ¿Vos tuviste concert? Yo no soy cheta, le digo. ¿Pero tuviste concert? Sí. Yo no hice el concert. Ahora es una movida nueva los concerts. Perdón, en la época no había. ¿El concert es antes o después de la Ski Week? Solo para saber. ¿Hay Ski Week? Es después. Es después, ok. Ski Week. Sí, Ski Week son vacaciones de invierno, boludo. Spring, pero para. Voy a decir algo. La hijita de un amigo ahora, hace poco, de acá de Capital, yo sé que tuvo concert y acto. ¿Capital Federal? Capital Federal. Colegio Figueroa Alcorta. No quiero hablar, no hablemos, pero. Concert y acto. Colegio Figueroa Alcorta es un enclave, claro. Figueroa Alcorta es como. Eso es tan capital como Punta del Este, es Uruguay. No, eso no es capital. ¿Oíste hablar de Aruba? Aruba, ¿fuiste a Aruba? No. ¿Aruba dónde queda? Sí. En el Caribe. El Caribe. Perfecto. ¿Qué es? ¿De quién es Aruba? De Holanda. Es de Holanda, de la, ¿cómo se llama ahora? Países Bajos. ¿Dónde vamos? O sea, el colegio de ahí. Es un, y vos decís, ¿pero cómo puede ser? Si Holanda está en Europa y acá hay. Bueno, es lo mismo. Figueroa Alcorta. No va. Es un enclave, es un enclave. Es una excepción. Zona de embajada. Embajada. Igual yo. Palermo Chico. Lo que sé Palermo es Chico es un enclave. Puerto Madero. Yo lo único que hablo es, repito, porque yo nada más tengo sobrinos, ¿entendés? No tengo hijos, entonces tengo sobrinos, bueno. Repito, y me trato de ubicar. Yo lo que voy a hacer, no voy a tirar de la. No, no voy a tirar de la. No, te voy a cuidar. Pero fruta noble, sobrino. Un rato. Sofía es muy apropiadora de sobrinos, como. Fruta noble. La foto, estoy re, mirá, tengo re instinto materno, estoy en otra, pero. El día que estén Benja y Bauti, no se acuerdan los nombres de los sobrinos. Es por ahí, es por ahí. ¿Sabes cómo vimos pasar como vos que se apropiaron de sobrinos como Galleta y quién más? Vario. Vale. Calleta. La verdad, Calleta. Sobre todo Calleta. Igual que lindo, una buena tía es linda. Sí. Lo más lindo de sacarse una foto con el sobrino o la sobrina es el pie de foto. ¿Qué pones? No me sale lo que. No, tenés que aclarar que es tu sobrino. Sí, eso es importante. Con la tía. Y es difícil o raro ponerlo de foto de perfil y todo eso. Yo no, porque generas confusión. Y todos los comentarios son: qué bien te queda, ¿para cuándo uno tuyo? Sí, eso sí. Hola, Sofi. No le das tantas explicaciones a esta gente de Capital que no entiende lo que es vivir en Acasus o Martínez, ir a la placita de Casi, ir a tomar el lado de la familia, comer una hamburguesa en pepino. Exacto. No lo van a entender nunca. Nunca lo vas a entender. Tanta envidia a la gente de esa zona. La verdad que un poco. 6861-1043. Mensajes. 6861-1043. Yo me acuerdo cuando era chico, mi tío me llevó una vez a comer una hamburguesa. No existía McDonald's acá. A Zona Norte, todavía lo estoy viendo el plan, como me imagino. Hoy es paseo. Hoy es una burga. Es como que me llevó a Miami. Es como que me llevó a Miami una burga. Hoy te llevó a comer una burga. Pará, y comí una hamburguesa en The Embers. Sí, The Embers, claro. Era The Embers. Era sí. En inglés. Ahí en Libertador. The Embers, con una banderita. El Libertador. Sí, el Libertador. Y correcto. Estuvo hasta hace poco, como, ahora ya no está. Es como cuando los chetos hinchas de Boca van a comer al Obrero. Es como. Claro. Ay, mirá. Es que hay muchas maneras de vivir. Las sobrinas de Flor. Las sobrinas de Flor. Tuvieron concert. ¿Viste? Por ejemplo, mira. Pero viven en Pilar. Son en Zona Norte. Sofi, Priscila, ¿cuántas veces fueron a ver los aviones despegar en Aeroparque? Cuando era mi sobrino Reba, Juan. Cuando era chiquita, yo no. Mi abuela, creo. No. Yo venía acá a visitar a mi abuela y mi abuela siempre nos llevaba a ver los aviones despegar. Claro. O sea, tengo muy buenos recuerdos. Hasta que compró uno. lejos. Lógico. No, pero es lindo. Vos sabés que hay algo de verdad, es una reflexión de jueves, que es. Hizo un ruido tremendo. Chicos, por si no se enteraron. Vos cuando sos chico, que eso lo hablamos mucho con Flor, el tema de vos le das juguete, le das de todo, ¿cómo? Y vas perdiendo algo. Si vos le das poco y tu magia es ir a ver aviones, aeroparque, no tenés ningún prejuicio, nada, porque tu plan es, para el chico no sabe si tu papá tiene plata, si no tiene plata, si ahora hay otras cosas, es wow. No, digo, pero yo venía a Buenos Aires, era un flash, a andar en colectivo, era todo. Bueno, pero para Sofi también. Subte. Tío, sobrino, no sé, algo nuevo, la sube, wow. Mi sobrino, que ya tiene 11, sí. Sabía que yo podía ser, entre comillas, el tío materialista, porque traía los regalos, traía la camiseta de fútbol de afuera, traía. Sí. Y no, él no quiere más regalos, quiere que lo vaya a ver los domingos jugar al fútbol. A las 10 de la mañana. Es hermoso. Y es espectacular. Y cuando él me ve, me mira para afuera y me saluda y es espectacular. Y te dice, ¿dónde está Federer? Te dice. No, le encanta. No, y me llama el sábado y me dice, tío, mañana venís. Opa, te juro que a veces uno le pone mucho en los regalos. Todo. No, total. Yo no. Lo único importante es el tiempo. Y el tiempo estás ahí. Y si vos pensás también en el tiempo de alguna vez y decís, y si mi viejo no me vino a ver, si vos no te acordás alguna que te fue a ver todo... para mí todo pasa por ahí, ¿no? Compartir, pasa por una pijamada, llevarlo a pasear, película, lo que sea. Ayer hablamos con Flor y me estaba ahí, estaba compartiendo, no fumando, Harry, estaba compartiendo la clase de perdón, esa mala mía, claro, exacto. No fuma, muy prejuicioso, perdón. Y dije, los peces se van a acordar que estamos en todos los lugares. ¿Sí? En algún lado va a quedar. Me pregunto, ¿sí? Sí, queda. Para mí, a veces no te queda. ¿Vos no te acordás? No, yo no. Yo me acuerdo. Como yo no me acuerdo nada, me da el mismo miedo que Andrés. No, yo no estoy en la misma góndola. Ah, no, pero no te da miedo que no se acuerden. No, pero de tus hijos. No te decís, ¿se acordará? No, ¿cómo no se acordará? Sí, León se acuerda de todo. No te acordás fecha por fecha, pero tenés la idea de tus viejos presentes o no. Exacto. Totalmente. Eso te genera el trauma futuro. Para mí hay algo que viene en forma de recuerdo concreto. Uno no se acuerda mucho. Por ejemplo, tengo un recuerdo de irme de campamento y mi viejo perseguía el micro y me decía el cepillo de dientes, tiraba mucho chiste, que era, ay, papá, me da vergüenza. Ya te forro, hijo. Te juro que sí. Todo así, a los gritos, papel higiénico. Como imágenes, me hacía pasar vergüenza y vos decís, uy, qué lindo, estoy para... ¿Entendés? El recuerdo. Eso pasa. Sí. Ese recuerdo concreto. Pero después hay algo que está como en tu autoestima. Te sentiste querido, no está en forma de recuerdo, pero no tenés ese problema. Si vos no tenés esos momentos, por ahí tenés un vacío que no sabes explicar, que se transforma en un trauma de otra cosa, que después querés llenar con la droga, querés llenar con la cocaína y no lo vas a poder resolver, ¿entendés? Sí. Después, si vos no resolviste eso... Te dice, estás entera y te oh, bueno, pero a mí, ayer, por ejemplo, me pasó. Yo en un momento dije, voy a venir a la fiesta de la radio. Bien. Voy a venir al brindis. Sí, mate, te esperamos. Y no vine. No, ¿por qué? Porque le dije a Andrés, venía a León de viaje egresado después de 6 días. Claro. Y yo dije, lo espero, le hice la torta de banana, todo, no sé qué, papá, llegó. Hola, mamá, no sé qué, llegó. 5 minutos de, ay, qué lindo casita, ¿qué querés comer? Bueno, me pidió su comida favorita. ¿Milanesa? Milanesa de pollo casera con papa hervida, con papa al vapor. ¿Al vapor? Al vapor. Mira qué gusto raro. No, porque le gusta al vapor. ¿Tiene 80 años? No, al vapor con aceite de oliva. Bueno, le gusta. Había comido mucha porquería en el viaje de ese lado. Hermoso, hermoso, hermoso. A los 15 minutos estaba encerrado en el cuarto. Claro. Y le digo, Leonchu, ¿querés? Me dijo, no importa. Y yo entré y le dije, yo en este momento estaría en el sorteo de la radio. No. Ganándome el televisor. Sí. Y estoy acá para vos. No. Y se lo está dando vos. Y después cuando me fui, dije, entonces vuelvo a abrir la puerta. Me digo, mamá se equivocó. Y le dije, ¿vos te vas a acordar que yo hoy me quedé acá para estar juntos? No funciona así. Y me gusta. Obvio. Igual. No funciona así. Me fui a ver una serie tranquila. Me gusta. Pero en un momento dije, este chico se va a acordar. No tenés que, vos no tenés que hacer el check en el momento. El check se hace. Muchos años después vas a sentir un reconocimiento. Y después lo que sentí forma. Que me quedé al pedo. Vos estás queriendo que firme el formulario, sí, mamá, sos capa. Sí. No. Te vas a dar cuenta por las novias que elija. Las veo. No quiero sobrerolonizar la conversación, pero una persona con padre ausente que nunca tuvo en los actos, que nunca fue al concert y que nunca le hizo el videito de no sé qué a cosa, ver, probablemente después elija personas que eso también lo abandonen, que no estén presentes. Fue el otro miércoles, ¿no? Que decían que todos eligen. Parecido a los padres. Es una simplificación, pero algo hay de la forma en la que aprendiste a querer y a que te quieran, que se traduce después en la forma en la que querés y te quieren. Todos como padres queremos la gratificación en el momento, que nos dé una garantía de que esto te está entrando y lo estás apreciando y valorando. Sí. Pero no funciona así. No. No va a venir. Un día lo ves comportarse bien con alguien y decís, qué bien que le transmití ese valor, pero en el momento no tenés. Exacto, en el momento no funciona así. Entonces estás ahí con los dos pibes, y algún día va a venir. Porque vos pensás en tus propios padres. ¿En qué momento vos decís, por ejemplo, vos tuviste buenos padres? Sí, absolutamente. ¿Y tenés presente como qué? Si tuvieras que decirme, estuvieron presentes, fueron cariñosos, No tengo imágenes concretas, sé que nunca miré para todos los y no estuvieron. O sea, sé que siempre que miraba y los buscaba estaban. Es una gran definición. No, ni una vez. Muy buenos padres. ¿Te olvidaron? ¿Qué hacía o qué hace? Tengo el recuerdo de mi papá de llevarme a jugar al tenis los fines de semana, los torneos locales. Bien. ¿Le decían el croata, no? Super no. pero. Y mi mamá súper presente también. Bien, importante. Contra. Bueno, Sobrepresente, Silvana sobrepresente. Sí. Mi vieja sobrepresente, no, de hecho tuvo que pagar la cuota de sus otros tres. Claro. Claro, ellos sufrieron, porque Dieguito se llevaba toda la atención totalmente. Sí. Mi viejo no, se quedaba acá, pero mi vieja sí, quizá lo debe haber sufrido más. Sí, igual. Pero de chico. Y Zorro acá lo bancamos mucho. De chico. Carrera que tuviste después, digamos, ¿no? Y de ahí no tengo tanto, me acuerdo mucho de mis tías. Por eso decía, tengo las imágenes de mis tías cuidándome, mis abuelos yendo a comer, bueno, lo de que ¿cómo decía, sos con la tu sobrino ahora? Y me gusta estar. ¿Sí? Igual, Zorro lo bancamos mucho, Zorro. ¿Vos? ¿Tu papá? Mi papá se fue cuando yo tenía 2 años a vivir a España. Primero a Estados Unidos, después a España. O sea, padre, abandono. Igual lo adoro, ahora lo voy a ver. Lo queremos. Que la marca de puchos que fumaba él no se conseguía acá. Pero exactamente, los ducados. Pobre, abandónico total, madre sola. Casi. Pero qué madre. Sí, pero sobre todo esto que decía, recién escuchaba a Harry. No sé si me acuerdo tanto de la infancia, cosas muy particulares, pero sí esto de momentos durísimos, operaciones, estaba. Siempre. No importa, si tenía función, algo. No me acuerdo bien eso, pero como, no, era, hay algo grave que pasa en la familia, no sé qué, va a estar ella, siempre. Bien. Como esa parte. Es medio matriarcado, te criaste vos también. Total. En la obra de tu mamá lo dice. Las Amazonas. Igual, viste, que si podés elegir, decís, uy, vos decís Mercedes Morales, no tiene fallas. Pero otro tema es como padre, sí. Claro. Es una genia de actriz. No. Vos decís, yo quiero ser amigo de Mercedes. Pero otro tema como madre es otro rol. Yo tengo dos padres que todos mis amigos te dicen, ay, tu viejo claro. Cinco padres. Bueno, sí, sí. A mí mi papá también dice, bueno, sexólogo, escojo, qué buenas charlas. Bueno. El único que cumple eso es Messi. El único que cumple eso es Messi. Así como Messi, como padre, exacto. El mejor. Sí, seguramente. En todo. Como pareja, el mejor. Bien, vos, tus padres, bien. Mis padres muy, muy, muy presentes. Y recuerdo. Pero una vez. Una vez en catequesis no vinieron. Solo esa vez recuerdo. Y lo recuerda. Después el resto, todo ok, según los actas. ¿Vos? No tengo reclamos claros para hacerles. En unas cosas fueron superdotados en trabajar. Después seguramente vaya entendiendo que faltó. Para darme tanto de eso. ¿Cuándo, más o menos? Te falta muchísima terapia, José. Sí, sí. Estamos en una terapia. No, de verdad que siempre lo mismo. ¿Cuántas veces va? Harry. 2 veces por semana. ¿Estás yendo 2 veces por semana? No, una, chicos. Muy bien. Yo solo cuento las malas. ¿Una? Claudio. Yo cuento las malas. Ibas dos veces por semana. ¿Y por qué no me preguntaste, amigo? ¿Por qué bajaste una vez? ¿Quién te autorizó a bajar? ¿Por qué bajé? Le pedí. Sí, no, pero no, vos no sos el que tiene que bajarse. Me dijo que no. Hay que sacarle la matrícula a esa persona. Me dijo que no. Perdón, hola, ¿qué tal? Hola, Jairo. Bajó y se le trabó el cerebro, tuvo que ir al médico. ¿Usted vio lo que le pasó? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ella también cree que va por ahí. Pero bueno, nada. Así que no tengo... Yo te dije, yo el día que lo conocí a José, fuimos a comer ahí en Barcelona, dije... Sí. Nunca me vas a contar eso, ¿no? No, claro. Pero... ¿Querés hablarlo con mi psicóloga directamente vos? ¿Viste cuando hay un test que te hace el neurólogo? A mí no me lo hizo. No. Pero hay un test que se llama, que es muy, cuando tenés a alguien que decís, no, puedes creer, una vez lo charlamos acá, se llama mini mental, y vos te dice, por ejemplo, ¿qué hora es? Y son las 9, 2 agujas. O complete, y vos decís cosas que vos decís. Básicas. Sí. No básicas, lo que sigue. Sí. Y vos ves a alguien que no lo está pudiendo resolver. Claro. Porque el neurólogo dio cuenta que no está pudiendo resolver y es porque estás teniendo un tema. Ay. Vos tenés un mini mental emocional. Mirá que le es distinto que cuando fuimos al. Te lo hice yo, que cuando fuimos a tomar, yo dije. Acá hay. ¿En serio? Hay temas. Me divierte. Hay un montón de temas para hablar. Una con flecha es la situación con la emoción que corresponde. Todo rayado. De un lado una lista de cosas que te pueden pasar en la vida y de otro una lista de emociones. Exacto. Y como a Sofía le pones, ¿y nene dónde está? Y hay un concert. Y resolver. Hace un tiempo de compañía, hace mucho tiempo en realidad, porque mi abuelo ya falleció hace bastante, pero. ¿Cómo se llamaba? Mi abuelo Chiqui. Le decían, Francisco se llamaba. Y lo acompañé al neurólogo. Y era, le iban a hacer uno de esos test, ¿viste? Mini mental. Sí, pero ya se lo habían hecho una vez y él ya sabía que resultado. Le pipiaba, que había cosas que no agarraba. Entonces en la sala de espera ya me dice, che, sí, abuelo. Ahora vamos a entrar ahí, ¿viste? Y yo, a veces me hace unas preguntas. Pues ayúdame. Claro. entramos y le dice, por ejemplo, Francisco, sí, ¿en qué año estamos? Y mi abuelo, ay. Me das preguntas que me hace. ¿En qué año vamos a estar? Me dice, ¿en qué año vamos a estar? Y me mira, ¿en qué año vamos a estar? ¿O no? ¿Eh? ¿En qué año? Me las hicieron todas ahora. Lomo, papá. Sí, ¿qué es eso? Y no puedes contestar eso. Mira, ahora me acordé. Pero eres el club en Deportea, boludo. Ese es un momento donde es muy lindo. En realidad es dramático, pero vos todavía estás bien, pero sabés que hay cosas que no sé, te están conectando, que son que deberías saber y no estás pudiendo. Me pasó el miércoles que le dije que se me borró la carpeta de apellidos. Fue muy loco, ya lo conté. Y nada, es como, es una tristeza que te pasa. Pero tú sos fue puntual, pero me imagino que así se debe vivir esto de olvidarse. No, lo que decía de esto de que mucha preparación para el trabajo en la vida, y por ahí nunca se habló en casa de cuestiones de sentimientos. Las nunca. Emociones. ¿En la mesa? Nunca. Nada. Mira. Ni de a uno, ni de a dos, cazador ni de loco grado. Eso. Es cazador de tormentas. Claro. Yo me crié con... Trabaja de cazar tormentas. Sí, sobre todo mi mamá, ¿no? Mi papá. Pero todo es como todo el tiempo... ¿Cómo te sentís? Expresando emociones. Entonces, bueno, ¿qué querés, boludo? En los jardines, arrancan muy chiquititos, la ESI, parte de la ESI es eso. Les dan cartones la a los ESI chicos. ¿La ESI es lo que perdieron en San Nicolás, que ella decía? No. Les dan cartones a los chicos con caritas, son muy, muy, muy chiquititos y empiezan te a... entrena. Claro, te entrena a decir cómo estás hoy. Nada, el nene entra al jardín y te dice cómo estás hoy, cómo no estás hoy. Y hoy está dice, intensamente, está la película, hay mucho, se sabe mucho más también. Y decís todo el tiempo te amo a los nenes. Yo a mis sobrinos me la paso diciéndole cosas lindas de que antes era como mucho de otra manera, era como más frío todo. Eso sí, pero no, elaborar. En el interior más todavía. Que esa cosa del hombre que no expresa. Olvídate. Más, ¿no? Todavía. Sí, no sé. Sí, es mucho más todavía. Y debemos ir varios años más atrás. Igual yo hace 20 años que no vivo en el interior, 25. Pero sí, es mucho más difícil todo en el interior. Claro. Desde de cambiar cómo te percibís, olvídate. O sea, nosotros acá estamos bastante más adelantados. Jairo es del interior también que no expresa sentimientos. Y sí, yo, pero bueno, yo salí de ahí, pero vine a los 5 años. Soy un porteño importado. Pero tengo esa cosa de que no era parte de la crianza en mi casa, el registro de que pasaba hacia adentro. Había como una especie de darlo por pasado por arriba. Pero igual recién veía que estábamos charlando de qué te dejan tus padres, ¿no? O si vos sos consciente o no. Y yo hace un par de años caí en la cuenta, viste que vos le pasás facturas mentalmente, decís qué bueno esto, qué malo aquello. Y hace un par de años caí en la cuenta de que no había registrado que tal vez lo más grosso que me dejaron mis viejos, mi vieja vive, mi viejo falleció, pero cuando lo razoné dije, es obvio, es el amor por la radio. Viste que vos, che, yo me levantaba y estaba puesta la radio. Mi viejo se murió y le apagamos la radio prácticamente. O sea, y dije, y un día, viste cuando no te das cuenta. Y estás hace 20 años que laburo de esto, que estoy vivo haciendo esto. Y un día dije, ah, soy un boludo. No me di cuenta que tal vez lo más profundo de traspasarlo no fue que me lo dijeron, sino que era un hábito, estaba, un amor, una pasión. ¿Y el que llegó a escuchar en la radio? Mi viejo sí, sí. Pero era el reloj que no lo había razonado, ¿entendés? Como diciendo, no, bueno, ¿qué te dejaron tu viejo? No, bien esto, mal aquello, esto no, claro, esto sí. Y vos decís, no, boludo. Porque nunca te lo dijeron. Nunca me dijeron, che, mirá que tenés que... Estoy haciendo todo el tiempo lo que estaba aprendido todo el tiempo ahí. A veces yo me pregunto eso, por ejemplo, ¿por qué hago la... Quiero que se incline para y vos podés, te forzás a hacer algo, pero después... Ellos están viendo otro partido que vos no estás viendo. Es que vos todo el día estás haciendo. Sé qué es lo que estoy haciendo que estarán viendo que no sea. A veces me pregunto, yo tengo todas las botellas de los whisky, me gusta de las bebidas. No me ve tomar mucho porque no tomo mucho ahora. Pero a veces digo, viste, me la imagino diciendo, en mi casa estaban puestas, había como una barra que estaba ahí. Yo digo, la puta madre, ¿va a quedar eso? Bartender. Sí, ¿entendés? Y siento que... Después me preocupa con Flor, el celular, te ven con el celular, porque laburamos con el celular todo ahora el día. Hay todo un tema con el celular. Y es un las temón. El otro día vimos en casa con Lulo, que tiene 11, el hijo de la novia. Ah, mira. ¿Y ya está viendo el hijo de la novia? Sí, sí, va. Pues justo se murió Alterio, el algoritmo lo puso ahí arriba, qué sé yo. Igual es de esos pibes que habla como más alto que no, igual le gusta. Yo tenía sospecha de si no le iba a gustar porque viste que tampoco es que chocan autos, pasan cosas. Qué hermosa película, ¿no? Pero hay algo que no la veo, pero qué lindo. No. La cantidad de cosas que me di cuenta que uno consume incluso ahora como reels de ahí, que ni siquiera son el corazón de la película. Pero hay algo que, viste que hay un momento de contraste donde una peli que si alguno no la vio, está buena igual. Me gusta porque Alterio, todo el tiempo yo ya estoy Alfredo Alcón aparece en un momento. Yo ya estoy seteado en, no sé, Netflix pone ahora Quisiera ser grande con Tom Hanks. Entonces hay mucha gente que va a entrar ahora a Quisiera ser grande, una película que nos marcó cuando era... Bueno, el hijo de la novia, que también está, ella tiene Alzheimer, ¿no? Norma Leandro. Está en un geriátrico y Alterio es su pareja. Alterio es su pareja hace años. Y Darín el hijo. Y se quiere volver a casar. Y Darina sí. Está espectacular también con esa pelota. Todos los tres. No. Y Campanella también en su mejor momento. No, aparte está la historia de Darín con la pareja, está la historia de Darín con el personaje de Eduardo Blanco, que es el compañero de la primaria que vuelve. Hay como muchas historias. Está la historia del restaurante. ¿Le gustó al uno? ¿Eh? ¿Le gustó al uno? No, le encantó, pero lo que iba a otra anécdota. Que viste que al principio muestran el contraste del personaje de Darín corriendo como loco con el trabajo, con el restaurante, haciendo quilombo, como que no le da bola a la vida, no le da bola a los sentimientos, pum, pum, está sacado, putea a los proveedores, putea esto. Y yo le digo a Balulo, le digo, no, mirá con lo que es este chabón, no puede vivir así. Sos vos, papá. ¡Ay! ¡No! Claro. Es terrible. Tremendo, amigo. ¡No! Es tremendo. Terrible, es que no miente, Leonel. ¡No! Yo hice... ¿Me quedé en sillón? Sí, claro, claro. Es tremendo eso. La peli que estás viendo, ¿no? Chao. Es que cada tanto te dicen una que te quedás como... Sí. Uf. Tremendo. Amigos y amigas, por Darín, por lo capo te digo. Con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana, Ford, Ready, Set, Ford. Y esto es Turf, le mandamos un beso a Joaquín Levito, que ya, sí, capo, ya está descansando hasta que se termine de recuperar. ¿Puedo presentar una queja? ¿Cuál? Todos los días hago mate en este programa. ¿Ah, sí? No, paro, qué forro, camino, qué forro. Todo el mundo. ¿Qué, acá? La amigos, no se llama amor. Pero no puedo, porque viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que se olvide jamás de vos. Te quiero dar cariño, sí. Te quiero dar un niño, oh. Pero no sé explicar lo que te tengo para dar. Porque no viste lo que hiciste cuando me diste una vez más. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que te crea jamás a vos. A ver. Pasar la noche entera era la ley primera. Desespera, convence a ver el ópera. Lo que es amar, hay que perder la libertad. Y para mí, eso no se llama amor. Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad. Y para mí, eso no se llama amor. Te quiero dar amor, te quiero dar calor, te quiero dar mi honor. Pero no puedo. Viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que se olvide jamás de vos. Me da atormentado mentalmente. Pasar la noche entera era la ley primera. Me desespera con pensar, para saber lo que es amar, hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. La la la la la la. ¡A fuerte! La la la la la la la la la la la la la la. Y para mí eso no se llama amor. Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. No se llama amor. No se llama amor. y no se llama amor. Tires on fire, hot and tough. Perros de la calle. Tus mañanas. En Urbana Play. El tráfico de la ciudad es un caos. Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 en cualquier momento del día. Porque con Heineken 00, ahora podés antes de manejar. Heineken 00. Todo el sabor. 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. 10 de la mañana, 21 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos en 28, nos vamos hasta los 34 de máxima en la tarde. Calor sin nubes por el momento, pero ahora tenemos que hablar del tránsito. Y para eso, si se recuperó de la fiesta de la radio ayer, ya está con nosotros Diego Fernández para contarnos todo sobre el tránsito. Hola, Diego. Hola, José, ¿cómo estás? Buen día. Sí, ya me recuperé. Muy bien. Contento, contento con el premio. Muy bien. Que me gané. ¿Qué te ganaste? La estadía en Mar del Plata. Ahí está. Un hotel en Mar del Plata. Qué lindo, manantiales. Bueno, adelante con el tránsito. Diego, ¿cómo está todo? Mira, hay marcha lenta, José, en la Panamericana, a la altura de Don Torcuato, mano a la Capital Federal, y en la Avenida General Paz, desde Constituyente, sentido al Río de la Plata. Siniestros viales y demora de tránsito en la autopista Perito Moreno, a la altura de Gallardo, cercanías de Vélez, sentido hacia el centro porteño, y en la autopista de Lepiane también hay un choque a la altura del peaje, mano hacia el centro porteño. Hay que tener en cuenta, José, la marcha de las 3 de la tarde, las columnas se van a concentrar en Diagonal Norte, a la altura de Esmeralda, Diagonal Norte y San Martín, en la zona del Obelisco, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en Plaza José, en Córdoba y Junín, y todas las columnas van a confluir en Plaza de Mayo a las 3 de la tarde. Los trenes y el subte están operando con normalidad, José. Gracias, Diego, un abrazo. Otro, hasta luego. Chau. El tráfico siempre es complicado, por eso te recomendamos que relajes y disfrutes una buena cerveza. Con Heineken 00, ahora podés, antes de manejar, disfrutar todo el sabor con 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabés que desde ahora podés tener el nuevo Smart TV de DirecTV? Así es, DirecTV lanza al mercado su Smart TV para que disfrutes los 104 partidos del Mundial y tengas la experiencia más completa de entretenimiento. Escanea el QR que ves en la pantalla y llévate el tuyo con una promo especial para vos. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Hola chicos, soy yo, Juan. Solo quería decirles que yo también entreno todos los días. Pago, transfiero, invierto desde la app de Superbiel. Todos los días, ¿eh? Lo doy todo. Nos vemos en la cancha. Superbiel te lleva a alentar a la selección. Pagá, transferí, invertí y sumá puntos para vivir la emoción junto a ellos. Vamos con Superbiel. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables consulte en www.superbiel.com.ar. ¿Y si el futuro de la cirugía ya estuviera pasando hoy? En el Sanatorio Finoquieto contamos con quirófanos digitales de alto rendimiento y la tecnología robótica Da Vinci XI y Meiko, pionera en la Argentina. Así logramos la mayor precisión y el menor tiempo de recuperación, combinando siempre equipamiento de vanguardia, calidad profesional y la atención centrada en las personas. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Este fin de año, agradece con el sabor de lo nuestro. En El Baquiano preparan regalos empresariales y cajas gourmet con productos seleccionados de todo el país. Personaliza tu pedido, elegí tus sabores preferidos y sorprende a tus clientes o equipos con un detalle único. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, @baquianoalmacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3.

Movistar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. Los mejores planes llegan de la mano de Cabify. En instantes, Cabify presenta en Perros de la Calle la agenda del finde. Porque si salís, hay anécdotas, hay risas, hay encuentros. Si vas en Cabify, es mejor. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. ¿A dónde vamos? ¿Playa o montaña? ¡Playa! ¿Montaña? Charlémoslo camino al taller. Este verano, antes de viajar, pasa primero por el taller. Disfruta de un chequeo sin cargo en el que revisamos 25 puntos clave de tu Volkswagen. Con nuestra amplia red de concesionarios, siempre tenés un taller cerca. Entra en volkswagen.com.ar y agenda tu turno ahora. Volkswagen. Promoción válida en los concesionarios de la red Volkswagen de la República Argentina. Del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.volkswagen.com.ar. Volkswagen Argentina S.A. Q30-5040-1884-5. Avenida de las Industrias número 3101, Buenos Aires. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos y amigas, cuando pasa algo, llegar primero cambia todo. Y en vacaciones, viajar tranquilo es el mejor destino. Con el ACA tenés asistencia y respaldo en todo el país. Si surge un imprevisto en la ruta, llegan primero para ayudarte. Y si no pasa nada, que siempre es lo mejor, igual ganás. Con descuentos en combustible, gimnasios, alquiler de autos y muchos beneficios más para disfrutar de verano como os mereces. Siempre es mejor ser socio, siempre ACA. Cuando me llama mi mujer y me dice... Se quedó el auto, se quedó sin batería, todo, llamamos a la que ya la usa un montón. Bien, dicho esto, amigos y amigas, bueno, somos un montón. La verdad que siempre le digo a Lu, tenemos que ser menos, hay que sacar a la gente para los momentos. Y yo digo, no, ¿cómo vas a sacar esto? No, pero ¿cómo vas a sacar esto? Bueno, yo que dije, vengan todos. Que vengan todos. Hay un juego muy bueno que los quiero escuchar. Está Jairo, está Harry, está Priscila, está Pensativo hoy. José, está May, está el Peque Sherman y vino Flor Suárez, autora de Cuentos en Pijamas y el libro Sensación y su colaboración que vino de España hace dos días. Uno. Un día. Siempre te está yendo o está llegando. Sí, el doctor Mariano Sigman, no ex columnista de este programa. Pero no dice ni Vale ni Tío. Lo bancamos, no, ni mogollón, no, ni esa boludez. Pero doy dos besos, pero doy dos besos, que para mí... Sí, pero eso está bien. Eso, bueno, sumar besos es está bien. Esa es una mejora. Claro. Bueno, le quiero decir esto. Bueno, Mariano, que es físico de profesión y especialista en neurociencia y un montón de cosas más. Y Flor, que presentó la última vez con Mariano el libro de las quejas, y fue terrible lo que pasó. Se ve que es un tema que está en el aire. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bien, muy bien. ¿Te sigue poniendo nerviosa? ¿Venía acá, no? Sabes que lo mío es producir y escribir, no es estar al aire, pero bueno, nada. Siento lo que escribo, así que está bueno comunicarlo también. Bien. Bueno, ¿los chicos están en casa? No sé, vos sabés. Y si estamos los dos acá, espero que... Bien, vacaciones. Dicho esto, bien, vacaciones. ¿Ya están de vacaciones? Sí, desde el viernes pasado. Oh. Sí. Hoy empezó. ¿Cuándo empieza la colonia? El lunes. Semana que viene. Y esta semana es como el vos sabés que el vacío, les vino, ¿no? Muy bien estar en casa. Estaban muy cansados y León es muy casero. No, a ellos. ¿Eh? El tema sos vos, no ellos. Sí, ellos son jóvenes, se van a reponer. Ellos estaban felices de estar en casa igual, ¿eh? No querían salir a ningún lado. León te dice, otra vez, ya me llevaste a cortarme el pelo, ya me llevaste. Te dice, a ver a Papá Noel, ya me llevaste. Se queja. ¿Quieres se que no te lleve a ningún lado? No te llevo a ningún lado. Se quejan de bueno, lleno. Sí, en fin, lo que les quiero decir es esto. Hay algo que funcionó muy bien, que es esa mezcla entre Flor y Mariano Sigman, mientras mezclo las cartas como si fueran de truco, que funcionó bien porque yo creo que es un tema que nos tocó muchísimo a todas las edades Y yo creo que el libro de las quejas del cual estamos hablando, que se agotó la primera edición. Este ya es la segunda edición. Como fue una cosa de locos. En menos de un mes se agotó. En menos de un mes se agotó y a mí todo el mundo me preguntaba. Y hay algo que es, terminó siendo sin edad, ¿no? Porque vos podés ser grande y leerlo como una metáfora de las quejas y funciona igual. Es un libro que no tiene edad, re universal. La verdad que recibimos comentarios. El otro día vino una señora a retirar el libro y dijo, se lo llevo a mi mamá, que no para de quejarse. A una señora. Después vino otra mamá o un papá, no me acuerdo, que también se lo llevaba a su hijo de 16, que no para de quejarse. A ver, el libro es un libro infantil, es una historia, una novela, no es un libro de autoayuda, eso siempre lo aclaro. Es la historia de Julia, que es una nena que tiene 10 años y no para de quejarse, y con sus amigas crean el Club de la Queja, porque su mamá, de tanto escuchar que se quejaba, se hinchó tanto que le propuso eso a su hija. Le ¿Es una autobiografía? En más o menos, sí. Sí. Elena, de hecho, recién me dice, mamá, lleva esto. Y me da, cuando yo le creé el libro de las quejas casero, que era nada, con una hoja de computadora, y le hice con marcadores, el libro de las quejas, quejate acá, y le puse todas las listas de las quejas que yo escuchaba de ella. Ah, se la armaste vos. Se la armé yo. Claro. Lleva esto, que fue lo que te inspiró, mamá, me dice él. Mamá, claro. No. Qué grande. ¿Y por qué funcionó tan bien la relación con Mariano? Un poco porque Mariano explicaba desde otro lado la queja, claro, y hay explicaciones, y es qué te pasa en el cerebro con una queja, qué es lo que nos pasa, qué bien nos hace, qué un montón, es rarísimo, ¿no? Es como, hay algo muy de tu tema de repente. Bueno, yo le decía, de hecho, yo el Por las Palabras, que para mí es como mi libro más... ¿Qué te representa? Sí, es como mi hit, pero también un libro que lo quiero, porque además fue el que a mí más me ayudó a mí escribirlo, me transformó en los lugares que uno piensa son importantes. Le decía, Flor, yo creo que escribí, es el mismo, o sea, son dos versiones de la misma historia, ¿no? Como escritas en otro registro. El poder otro de las lugar, palabras, por las donde palabras, hablas lo que significa. Sí, por el final es eso, tiene que ver con que tenés cierta injerencia, más de lo que uno piensa, en las historias que contás y las historias que te contás. Entonces vos podés elegir si... Y de vuelta, a mí también el ejemplo más me gusta es de un chico o una chica que está todo el día en su casa, le pasan un montón de cosas, juega, se cae, abraza a alguien, descubre algo, prueba algo, algo no le gusta... Y después viene la mamá o el papá a la noche, o un amigo o alguien, y le cuenta de todo eso que le pasó, algún fragmento de todo eso. Y cuando contás eso, estás escribiendo un libro, que es tu libro, es el libro de tu vida, estás escribiendo tu memoria. Y puedes elegir contar, hoy me caí, me duele la rodilla, y estás, tiene una razón eso, porque estás pidiendo auxilio, estás pidiendo cariño, estás pidiendo ayuda, puedes elegir contar, hoy me pasó esto que fue increíble, o hoy me siento muy bien porque pasó lo otro. Entonces tenés como un poco... La vida a veces, por supuesto, se vuelve muy adversa, quiere decir, pasan cosas afuera, no es que no pase nada. Pero dentro de lo que pasa, uno tiene más rango del que piensa de elegir cómo te lo contás. Claro, pero quejas, la queja es qué lugar ocupa. Y la queja es como, es un polo de todo eso, que es elegir contar tu drama, es convertir tu aunque vida... Aunque no sea un drama, aunque un no drama. Sea un drama, tengo calor, tengo cosas, es como un estado de ánimo de que estás disconforme. Es todo una forma el de ser, ¿no? Es como la exageración de una forma de ser en la que el foco lo pones en las cosas que están mal. Y también lo que dicen es que es un efecto dominó, porque vos, si te estás quejando todo el tiempo, el universo o la vida lo que te va a ir mandando son más cosas para seguir quejándote. Y es como un clic o un cambio que vos haces de lo que decís es lo que terminás como creando. O yo soy bastante sí, porque se contagia. Ah, ¿viste? Estas cosas... Total. A mí me gustaba, decía, había como una idea de que cuando vos describís cosas de la naturaleza, la naturaleza no cambia. O sea, cuando Newton puso la ley de la gravedad, las cosas caían igual. No es que eso cambia como caen los objetos. Solo que ahora lo sabés. Ahora lo sabés, pero en cambio, las teorías humanas cambian la realidad. O sea, cuando el ministro de Economía dice no va a haber inflación, o cuando Marx hace una teoría económica, eso genera un cambio en la gente que se vuelve como, que es lo que contás vos, Priscila, reflexivos. Al momento en que decís algo, creas un poco la realidad que estás escribiendo. Eso pasa en lo humano, no pasa con las cosas. ¿Y el ejercicio de escribir la queja funcionó? ¿Qué es lo que pasa? Que un poco en el libro eso. Cuando vos te escribiste y le mostraste a... ¿Cómo se llama tu hija? Elena. Elena. Cuando le mostraste a Elena todas las quejas que tenía. Bueno, lo que pasó a ser algo... Yo busqué esta forma para encontrarla a ella, porque no me gustaba lo que estaba viendo, de que se quejaba todo el tiempo. Que es lo contrario a gratitud, que es lo que hablamos antes, que uno como padre decís... Quiero que gratitud, pero otro tema es lo que le va pasando. Fue una forma amorosa de compinche de madre, de encontrarme con ella, de mostrarle cómo la estaba viendo, y eso lo que generó fue risa. fue humor. Fue una complicidad que antes quizás no podía acercarme de otra forma. Capaz vas y le decís de una forma... Es que si vos le decís, dejá de quejarte, claro, no, es nada. No sirve nada. Bueno, voy a mostrarte lo que yo estoy viendo. Es un espejo amoroso de cómo te estoy viendo. Que creo que todos nos necesitamos. A veces no te das cuenta que vos estás hablando de una forma, entonces viene alguien y te dice, che, te veo re negativo, estás diciendo esto, esto, esto. Todo tiene solución. Y este libro no propone dejar de quejarse, sino es de poner las quejas en donde tienen que estar, ¿no? De darle... ¿Dónde? Y, bueno, tenés que buscar la parte de la gratitud, ¿no? Que la queja, lo contrario a la queja es la gratitud y buscarle una solución a esa queja. Con Elena, por ejemplo, el otro día y León íbamos en el auto y eran, chicos, hoy los están quejándose un montón. Elijan una queja, Elena me dice, no sé, me aprieta el cinturón. Bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Buscamos formas de resolverlo. León también se quejaba de no sé qué, vamos a resolverlo. Y termina siendo una conversación, una charla compartida y algo que termina de ser peligroso si lo verbalizás, como es que, ¿sabes dice Juan Carlos? Yo estudié metafísica y me acuerdo al principio uno de los ejercicios, porque lo que suelen hacer es enseñarte a cómo también cambiar la realidad y lo que te muestran es esta parte donde uno vive en la queja y cómo uno mismo puede cambiar su vida desde el lado de las pequeñas acciones. Y uno de los ejercicios al principio era por cada queja o por cada cosa que digas negativas, hacer un palito. Entonces al final de la semana o al final del día veías la cantidad de palitos que habías escrito y eso te llevaba a ser consciente de una manera amorosa y tratar de revertir la situación. Me parece que es por ahí. Sí. A mí me pasó una recién, cuando yo llegué acá hace media hora, más o menos, estaba Flor, nos encontramos, me dio un regalo espectacular, un vino que por razones que después Andy, si vos querés contás, me llegaron muy, muy, muy al corazón. El vino de Messi, digámoslo. Había algo de Messi, sí. Estaba Messi en el medio, en un día además, en un día 18 en un día muy particular. Sí. Entonces, y además con una notita que empezaba diciendo sos el Messi de... Y no importa, y si no importa. Pues, da igual, o sea, aunque sea sos el Messi del armario, es lo mismo, pues sos el Messi de algo, eso te crea la ideación de que de repente lo sos por un segundo y por un instante y en un pequeño lugar sos eso que es imposible ser. Y entonces, nada, fue espectacular, fue muy emocionante y entonces empecé como empieza la gratitud justamente y además esta idea de que de lo más lindo de un regalo es que te regalen algo que vos no puedes conseguir justamente. Claro. Y algo que es como el mejor regalo del mundo, que si era todo pensado. Acaba de llegar a Buenos Aires, es lindo, es cariño, es como... Y entonces está como ese momento que es una fiesta efervescente en el que empezás a sentir como todo lo bueno de la vida. Y entonces lo miro y digo, pero no me lo puedo tomar. Porque sentí, y entonces me di cuenta que ya, y en el momento que dije eso, mi gente, ves, ya me estoy quejando, o sea, me acaban de regalar claro. Lo más lindo del mundo, y yo siento, como contaba Cortázar, que lo que me regalaron es un problema, porque ahora qué hago con esto, o sea, claro. Lo guardo, y de hecho me parece un dilema de la vida grande, que es cuando te regalan esas cosas, ¿qué haces? ¿Las guardás para siempre en un armario para recordar, o decís, me lo tomo y lo vivo en el momento adecuado? Eso me parece que en sí es una buena pregunta, lo podemos ver, pero lo que quería traer acá es cómo lo que le dije a Flores, digo, ya está, o sea, me estoy quejando, o sea, estoy en la mejor situación de la vida, me estoy quejando. Es verdad, igual charlamos y es una disyuntiva porque la caja, todo es algo lindo de tener, pero lo tenés que transformar en un momento especial con alguien que se va a valorar y después te vas a acordar de ese momento y punto, y guardate la caja. Bien. Pero es difícil, es como que guarda los muñequitos como y lo quiere con la caja para cuando algo sin estrenar algo, son dos formas de vivir la vida. No está mal ninguna de las dos. Pasa que hay una idea que te salva o te ayuda a resolver, que es, me puedo morir mañana. Entonces, hagamos un plan. Esa me es. Puedo morir en un mes. Hagamos un plan para tomar el vino con 5 amigos y hablemos de la selección. Y tengo ese momento. La vida es ahora. La vida es ahora. La vida es ahora. Y hoy la gente de Cuentos en Pijamas trajo un juego de el juego de la queja. Es un juego para conversar y reírse. Me gusta, no es el tech, es distinto, no es el tech. Es un juego para charlar. Entonces, ¿cómo es, Flor? Bueno, la idea de este juego es a partir del libro, obvio, que igualmente cada se puede jugar. Cada uno elige una carta. Sí, la que quieras, y tiene una consigna. No la leas tú. Bueno, y sí, para compartir en la mesa. Creo que es lo único en lo que le puedo ganar al peque. En este juego. Eso es muy bueno en eso. Pocas cosas. No, acá no gana nadie ni pierde nadie. Es conversar, Harry. Bueno, andate. No puedo quejar. Atención. ¿Qué clase de juego es este? Antes de arrancar, bien. La metafísica, bien. Gracias. Ahí va. No soy bueno sosteniéndola. La idea de este. Mira la que me tocó. La idea de Cuentos en Pijamas en general y del libro de las quejas en este caso es compartir un momento en familia, es conversar, es a través de la lectura generar una situación. Así que bueno, un poco es por eso. Bien, y esto lo hicieron María y vos. Sí, está en la página, hay algunos poquitos que viene con el libro. Bien. Y después está el libro. Todos tienen uno. Bueno, ¿cómo es? La idea es entonces, ¿cómo es? Es leer, por ejemplo, arranca Jairo, me gusta, ¿qué te tocó? Me tocó La queja bola de nieve. ¿Y atrás qué dice? Y atrás dice, contá cómo esa queja se convierte en un gran problema y propone una forma graciosa de achicarla otra vez y hasta hacerla desaparecer. La queja bola de nieve. ¿Tenés algún? A ver, ¿estás pensando? No, soy más de agrandarla. Claro, la bola de nieve. Bueno, acá la idea es lo contrario. Para mí la queja bola de nieve pasa mucho en familia, por ejemplo, con los hijos. Vos tenés tres pibes y cada uno empieza como, sí, prende el aire, hace calor, y el otro hace calor, agarra la bola de nieve. La bola de nieve a la hora de la comida puede llegar a ser imposible de frenar. Por además el contagio muy fácil entre los pibes. A uno no le gustó una parte, el otro ya empezó a mirar la comida que la estaba comiendo de reojo y suma su queja, a la que le agrega que justo no hay el aderezo que le gusta. El otro no se había acordado que no había aderezo, claro, y se queja que no está el aderezo que le gusta a él. Exacto. ¿Y cómo lo frenás? No lo frenás. No, frenalo, dale. Ahí, que tenés que inventar algo gracioso. Ay, chicos, hagamos el cuento del aderezo. ¿Qué le diría la mayonesa ay, que ay, no vino? Ay, lo que pasa, excelente. No pasa eso, ni en pedo. A partir de hoy va a pasar. Harry, atención. Yo tengo Dígalo con mímica. Perdona a la gente que está en la 104.3, sí, alguien te escribirá. Actúa una queja cotidiana. Actúa una queja cotidiana como si fueras otro miembro de tu familia, amigo, amiga. El resto tiene que adivinar a quién pertenece. Claro, vos tenés que hacer. Lo acá. Vamos a hacer con alguien de acá. Sí. Con alguien de acá. Alguien tiene que describir. Está describiendo. Se para, está haciendo el algo. Está muy enojado, caminando con el celular. Se fue. Sí, sí. Se fue. Putea. Sí. Se fue la mitad de algo. No, ¿viste? Tengo se fue. Idea. No, ni idea, haciendo. ¿No? No tengo la menor idea. A mí me suena también. ¿Quién será la puta madre? ¿Es el Peque? Se fue, no volvió. Con el teléfono en la mano. Con la altura de Harry, no. Me suena. Bien. La mitad de una conversación desaparece. ¿Andrés? ¡Ey! ¡Yo! Está agregando cosas, sí. En casa, te pidió. En casa, va al balcón. Ya entendimos quién es, está perfecto. Bien, muy bien actuado. Sí, muy bien. Sí. Gracias, Flor. Fue con dedicatoria. La queja cantada. Convertí una queja en una canción y compartila. Bien, la queja tuya, porque de nosotros acaba de llegar acá. Y yo ya me voy a quejar de la carta que me tocó. Porque cantada. Es la canción del Averizo. La puta madre. No me gusta cantar, no me gusta cantar. ¿Por qué? No te bajes. Podés putear. Ay, pero soy re mala. Bueno, no importa. Se está agarrando la cabeza a Loli, tu manager. Sí, Loli. Ayuda, Loli. Tira letra. No, pero es verdad porque que... Porque toca esta carta. La que no. me... La... Para mí hay mucho con chicos. Claro. Y es, por ejemplo, la canción de Ketchup. El Ketchup no está. El ketchup se fue. No. Y así, ¿entendés? Y a eso blanqueas algo de reírte sobre la queja. José Bianco. La queja heredada me tocó a mí. Y dice, compartí una queja que aprendiste de alguien de tu familia sin darte cuenta. Para seguir hablando esta está buena. ¿Viste las quejas que vienen de tu? No, es un millón de esas. Claro, vos tenés muchos, Harry, ¿no? Sí, claro. Te criaste con una queja. Te la puedes ir cantando, rapeando, ¿cómo querés? Haciendo mímica. Es trueno. Haciendo la vertical. En chico, ¿cómo las querés? Un unipersonal. Y lo odio. Tengo un toque de la organización que es 100% lo heredé. Mozo. Sufrible. Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? No, primero, me podrías haber ayudado hace media hora. Cuando te hice la primera seña. No, pero horrible. Como estabas mirando para el otro lado. Disculpe, señor, es que hoy faltó justo un compañero y estoy cubriendo más parte del salón. Perdón, disculpen, ¿qué va a gustar? ¿Te acordás que te dije mariposa al bife? Para vos las mariposas son rojas y chorrean sangre. Porque para mí es un pedazo de carne cortado a la mitad, hecho a punto como te lo pedí. Enseguida se lo llevo al cocinero y se lo preparamos de vuelta. Y cuando te digo mostaza, ¿es roja? No. ¿No? Es tremendo el reclamo. En todas tiene razón. El maltrato. En todas tiene razón. Pero el mensaje está dado como el culo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Esa la heredaste de quién? ¿De tu padre? Perfectamente, la heredé perfectamente. ¿De tu padre? Sí, es una batalla. Lo podés cambiar, es buena. Lo puedo cambiar, lo puedo cambiar, lo intento cambiar. Depende del mozo, que te haga bien el bife, que te traiga. Claro, boludo, si le traes bien el bife. Pero que no venga un mozo que no tiene razón y me quiere batatear porque ahí sale mi papá. Acá el mariposa lo preparamos así. ¡Ah, no le gusta! A su vez, el mozo llega a la cocina y dice: uy, boludo, el cliente, ¿qué le pasa? Obvio. Escuchá, está el boludo del clima de TN. ¿Quién se cree que es? Escupile el bife. El boludo del hijo de Eduardo. Exacto, María Blanca, sí. Está muy bueno ver, eso, yo tengo una que es muy difícil. Sí, quiero hablar de doctor. Me pareció buenísimo eso, como además una idea que, de que el, algo de lo peor de las quejas es que en general tenés razón. Son ciertas, entonces claro. no pueden discutir. Lo que pasa claro. es un tema de que hay otras cosas que no estás viendo, o que podrías decirlo de otra manera, o que podrías enfocarte. Porque por eso te agarras tanto también, porque es cierto que pa, llueve. No te sí. decís que no llueve. Es que ahí María... no pasa nada, pero que llueve es un hecho, Dios. Claro, pero es verdad que ahí viene cómo te contás la historia. Que yo contaba que ayer en la fiesta, no le conté a Flor porque estaba durmiendo y hoy nos vimos acá, pero 5 minutos dije, voy a hacer otro, me voy a contar otra fiesta, no la de, me quedo en un rincón, lo de siempre. Entonces bailé, estuve ahí, todo. 5 minutos dije, no estuvo mal, pero es, hay algo que vos decís, ahora me voy a contar esto. Como que estoy pasando bien, me gusta, están mis compañeros, me cago a risa, punto. Y te juro que todo depende de vos, cómo quieras. ¿Entendés? Vos decís, uy, llueve, la sí, llueve también, puede ser, qué bueno, todo, llueve. Y te vas a, ¿entendés? O decís, ahora, qué lindo llueve, estoy vivo, me mojo un poco, igual, qué bueno. Con respecto a los hijos, para Mariano, siempre hay que darle cabida a todas las quejas, porque para mí hay quejas, por ejemplo, que suceden, no quiero comer esto. Nah. Y si no lo probaste, no entra como una como algo, digamos, que hay un que hecho. Seguir. Claro, es como, ¿hay que darle bola a todas las quejas? ¿O hay quejas que no? No, que no, supongo que no. ¿Habla Mariano físico o Mariano padre? Me gusta cuando me preguntan estas cosas. Desde lo cerebral. Mira, Flor, te voy a explicar. Las cosas son en primer lugar. Newton. Sí, cuando un objeto está frente a otro, que tiene cada uno una masa correspondiente, está a una distancia de R cuadrado, entonces... Ese es tu tema. No, qué sé yo, no sé, ahí sus boletines, la intuición, depende cuáles, algunas y otras no. O sea, como cada tanto... Es la esencia del libro, justamente. Cada tanto tenés que decirle, mirá, descubrí, explorá, velo de otra manera, porque le estás enseñando algo más importante que aquello por lo cual se está quejando. Le estás enseñando algo más general. A contarse más lindo el mismo hecho. Vos que decís que no, claro. No, yo afirmo que para mí no todas las quejas tienen cabida cuando vienen de... No al lugar. Pero es verdad que... No tengo manera de justificarlo, solo es mi decisión. No, porque yo tengo algo para justificarlo. Si vos le decís, no te quejes, como vacío. Al pibe no le entra, él no te queje, no haga, agradece... Entonces, si vos le decís, che, pero pará, y te tomás el laburo, no todos los días vas a tener ganas de jugar a la historia, a la canción de Ketchup. Pero un día sí lo ve y el pibe entiende lo que está diciendo, ese mensaje sí va a quedar. Por eso, el libro también es una excusa para hablar del tema. Pero viste qué pasa con los chicos muchas veces, por ejemplo, se van a un partido de fútbol, vuelven de una actividad y se pelearon con un nene o vuelven de un viaje y durmieron mal. ¿Qué te cuentan? Bajan del micro y es como, la cámara es una mierda, está bien, le digo, pero me dijiste que comiste espectacular. Cabe, le cortás. Lo tenés que mover. Es que subestimás. Una vez mi terapeuta me dijo, hay algo que lo das como hecho. No le pregunto. O sea, hay algo que ya te contó que estaba bueno y decís, che, pero me dijiste que te hiciste un amigo nuevo. Entonces es como, le corres la queja. Y vas al positivo. Y vas directamente al... Digo, pero además de que la comida o además de que la cama, digo... Yo hago lo mismo. ¿Viste? Es como... El libro bueno, es un poco bueno, eso. Claro, porque si no es como... Vas alimentando la queja. Digo, me peleé con tal. Digo, pero el partido estuvo bueno. Siempre hay un segundo de, me está sacando el foco de lo malo, de la queja, porque los pibes se quejan. A mí ayer me pasó una cosa que tenía que ir a pagar un montón de renta que debía, a HIP, ¿no? De cosas. Uh-huh. Sí. Yo ya fui... Claro, va. Si te pregunta por mí, No, pero mira esto, por esto que decía Andrés de cómo te contás uno o cómo los chicos también se cuentan. Yo ya fui a pelearme, pues sabía que iba a estar 3 horas ahí, a las puteadas, que no me iban a dar la factura. Y entonces entré... La página no anda. Mal. Entré y cuando le digo al tipo, le digo, no quiero moratoria, quiero pagar. O sea, son 3 sacadas. ¿Por qué, señora? ¿Por qué entró así? Claro. Me atendió un tipo. Un amor. En 5 minutos. Me hizo ti. Me dio todas las facturas. Me dijo, aparte te quiero decir que acá tenés no sé qué, puedes pagarme. En 5 minutos me fui. Y lo primero que hice fue llamar a un amigo y le digo, ya pagué todo. Entonces, hay que venir a pagar. No. Digo, eso me pasaba que digo, también es como te contás. ¿Te contás que te peleaste con un amiguito porque te robó el juguete o te contás que pasaste una tarde espectacular, ¿no? Con los chicos. O sea, todo está en el relato. El relato que vos te haces de tu propia vida. Digo, el poder de las palabras. Todo no, por eso. Es ahí, viste, ahí estas cosas tienen sus matices. Pasan cosas, o sea, si hay dramas muy grandes que son. Hablamos con Rolón, se te murió alguien, no es que me voy a contar. Es una tragedia, por eso. No es que. Pero al tiempo de la tragedia, sí está como querés, te podés quedar para siempre porque se te murió un ser querido, decís, bueno, es hora de... Qué lindo lo tuve el tiempo que lo tuve y ahora voy para esto y voy para... También ahí sí empieza. Aún, mira, a mí me tocó justo el... Si hoy pudieras apagar una sola queja por 24 horas, ¿cuál sería? Y yo pensé, por supuesto, la del vino. O sea, querría disfrutarlo. O sea, quiero llevármelo con todo disfrute. Te da culpa abrirlo, pero después, ¿no? Pensaba justo... ¿Te da culpa abrirlo? No, ahora ya decidí que lo voy a abrir con... Okay. Con nosotros. ¿Sí? No. Sí, vamos a abrirlo ahora, exactamente. Bueno, si quieren lo abrimos ahora. No, sí. Pero lo que pensé es... Mira, a mí me tocó una... Todos tenemos alguna así, ¿no? Yo, justo después de escribir El Poder de las Palabras, meses después, o sea, 3 meses después, yo en esa época estaba, bueno, en esa época era también loco con la bici, o sea, vivía, hacía, no sé, 100, 120 kilómetros por día, mi vida, y toda mi vida giraba alrededor de la bici. Y cruzando los Pirineos en un viaje así de muchísimos kilómetros, me di un palo fuerte, muy fuerte. O sea, a mí se me explotó el fémur, casi muero, o sea, perdí mucho litro de sangre, me hice mierda mal. Quedé durante un mes... que no podía moverme, o sea, estaba boca arriba, no podía ni siquiera rotarme, ¿viste? O sea, no podía rotar para dormir, no podía, estaba como paralizado durante un mes. Y ahí pensé, acaba justo escribir yo el libro, que decía como que tenés, esto que acabas de decir también con Rolón, que tenés, realmente puedes llegar bastante lejos, esta idea de hasta las adversidades que parecen más ineludibles, convertirlas en experiencias, en oportunidades, y que tenés bastante más rango. Y yo dije, vamos a intentarlo. Entonces, esta que era donde para mí, además, el lugar natural hubiese sido quejarme con todo el mundo, quejarme. Y además, tiene motivo. Pero con todo, quejarme contra la vida, quejarme contra los que estaban alrededor mío porque no me daban suficiente atención. Los Pirineos. Por más que me den decir que nada es suficiente, estar en ese modo como de cara de culo en el cual todo era insuficiente, decidí cómo ejercer esto, o sea, como lo intenté. Y salió bastante bien. O sea, yo lo que decidí fue, primero, vincularme. Fueron dos decisiones conscientes. La primera fue tomar el dolor y la incomodidad como una experiencia, o sea, como decir, bueno, la vida me dio la oportunidad de vivir esta, y como que te regalan un vino, o sea, no es exactamente igual, pero decís, bueno, tengo la oportunidad de ponerme a prueba, de vivir algo y de sentir curiosidad por cómo mejora, por cómo va cambiando, dónde es el dolor, mirarlo desde otro lugar, no desde la queja. Y la segunda, con la gente alrededor mío, dije, o sea, como todo el mundo reaccionó bien. Entonces dije, voy a agarrarme de esto, voy a agarrarme de que tengo gente que me quiere mucho, pero gente que me cuida. Son decisiones que tomás en base a lo que querés sentir. ¿Cómo te mirarlo? Sentir? Era cierto eso. También era cierto que había veces que yo estaba solo y que no estaban. A las 3 de la mañana no había, a lo mejor no había nadie. Yo podía concentrarme en que qué hija de puta que a las 3 de la mañana está durmiendo mientras yo estoy acá sufriendo. También podía concentrarme en estuvo desde las 10 hasta la, y estuvo ahí al lado. O sea, todo. El tema es que es lo mismo que hablábamos ayer. Hasta que saltás esa barrera y empezás a notar algún cambio anímico, la sensación es que te estás mintiendo. Porque estoy diciendo como... Estoy desactivando una queja que es totalmente legítima, en la que tengo razón, y aparte me siento como el culo. Entonces es como, o sea, si yo me digo que soy afortunado porque no sé qué, y porque y en realidad me estoy mintiendo, hasta que rompes la barrera. En un momento rompes la barrera, yo entiendo el efecto. Sí, tenés, por eso... es un ejercicio que no es fácil y fallás todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenés ganas de mandar toda la mierda. Entonces tenés que hacer un ejercicio, o sea, dejar de quejarte... Es como dejar de fumar. Pero hay, o sea, hay tenés todo el tiempo. De hecho, con Flor hablábamos, la queja es una adicción, es algo que el cuerpo te lo pide. Yo soy un quejador social. ¿Cómo? Yo soy un quejador social. Sí, bueno, por solo eso. Solo me quejo cuando estoy en grupo con otra gente quejándonos. Fiesta, sí. Pero yo me quejo 2 veces por día. Pues, léelo 2 veces, vos, Harry. Y solo con yerba natural. Escúchame, Marian, pero después de determinado tiempo, el cerebro puede erradicar la queja y transformarlo en otra cosa, sí, y transformarlo en un hábito. Es un hábito, como dejas de fumar, bueno. Es igual, pero está buena la que trae Harry, porque efectivamente el cuerpo te pide todo el tiempo, porque la queja tiene una razón de ser, te da algo. Lo que te da justamente es... ¿Qué te hecho, da? ¿Qué te bueno, da? Te da sos una, no, te da placer y te da un reflejo que tenés, que sos un ciervo herido en un lugar y querés pedir ayuda, querés que vengan a cuidarte, entonces querés hacer todos los gestos que puedan hacer para generar compasión, querés llorar, estás buscando... Pero ahí no te haces cargo también, de que vos mismo podés cambiarlo. No solo no te haces cargo, sino que además lo que no te das cuenta es que esa imagen triste que vos das para los demás te cuiden, también te la estás dando a vos mismo. Claro. Y entonces, no, pero además, además te da comunidad. Si estamos todos juntos saliendo de la cancha, puteando al 9 porque no pudo, porque jugó como el culo, y estamos todos juntos en esta, hay algo de esa queja que también te hace formar parte de... ¿Vos de qué te quejas, Harry, vos, habitualmente? Déjame pensar porque quiero decirte algo real, quiero decirte algo sincero. ¿Sos de quejarte? Bajé mucho la cantidad de quejas yo, muchísimo. ¿De que estás de novio? Es un quejador serial, de un quejador no serial, o sea, social. Eras muy quejador vos. Sí, antes me quejaba muchísimo de otras personas, o sea, me quejaba de la falta de sentido común, de actitud de otra persona, de la estupidez. Para mí, claro, pero para mí, me falta el peque nada más que se tocó, falta el peque y te me digo. Me toca la queja más mínima del universo, para ese propósito. Pero bueno. Se quejó. Todos se quejaron de su consigna. Sí, contá una queja tuya que es tan chiquita que te da risa admitirla y propone una mini solución posible. A ver. Normalmente cuando me levanto a la mañana me quejo siempre de que no tengo una botella de agua en la heladera. Y nunca la voy a comprar al otro día, claro, a la tarde, a la mañana, y me levanto y digo, quiero tomar agua. Y no hay. Ay. Y agarro la canilla y digo, no me gusta el agua de la canilla. Y así todos los días. Pero no lo resolves. Y no lo resolves. Un dispenser. Y es una pelotudez. Porque en el fondo simplemente te tener una botella de agua. Voy a quejar de eso, me voy a quejar de eso. Un dispenser de agua fría. Un filtro. No le vengas a traer una solución que tenés ya sabes perfectamente. Pero es un filtro. No es nada. Perfectamente cómo resolverlo. Es frenar en un kiosco a la tarde y tener un agua para el otro día. Lo que querés es quejarte. Y yo te quiero sacar tu derecho a quejarte. Perdón. Pero las quejas grandes que tengo son de organización y limpieza. Claro, está bien. A mí lo que me parece que aporta el libro es más que nada, me parece, decime vos, Flor, es en familia, sí, como en un núcleo familiar. Es una buena posibilidad para hablar de tus hijos de eso. Si tus hijos estás, inclusive si son adolescentes, más allá es una metáfora, o más grandes, ¿y sabes qué? En la adolescencia es cuanto más se quejan. No, pero digo el libro. Claro. Leámoslo, no es un libro para un chico. Yo al principio le decía, ¿pero para qué edad es? Y después te das cuenta que termina siendo... Es un libro para toda la familia, yo creo, porque un poco creo que lo que busca es que los chicos que los leen se sientan como acompañados en decir, no somos los únicos que nos quejamos, hay un montón más que le pasa. Y a los padres, por ejemplo, acá que siempre muestro a la mamá que se infla, literal, se infla de escuchar las quejas de dale de tiempo hija. Porque Roberto Robere hoy lamentablemente es el director que tenemos, no me quiero quejar. No, pero fue la fiesta ayer. Mucho ayer, ¿no? Fue la fiesta ayer y ganó un premio, ganó un está premio. Está inflada totalmente inflada. La madre de escuchar las quejas de su hija. Y me gustan los huevos por el piso. Los huevos por el piso, sí. Claro. Y dale. Por eso también es un poco un gancho para los padres que también se sientan acompañados y bueno, desde mi experiencia, eso que a todos nos pasa y bueno, hay que buscar soluciones y que las quejas esconden muchas cosas para contar, no es simplemente quejarse, sino que también muchas quejas, por eso para mí hay muchas válidas, que hay una historia para contar y para mí este libro es, a partir de las quejas, empieza una gran aventura. Ah, yo me acordé de una que tengo todos los días. A ver. Todos los días. Ya terminó. ¿Ahora te acordás? ¿Todos los días? ¿Ahora? ¿Sabes qué? Cuando llego a mi casa, yo llego a un edificio y el ascensor no está en el cero, claro, me rompe muchísimo los huevos. Ay, Dios, y odio y al vecino. Y cuando conozco a veces no sé quién vive en el piso donde está, pero si está en el tercer piso, ponele, digo, tercer piso, hijo de puta. De verdad, por la escalera. Tengo otra de ansiedad, queja de ansiedad. Uno alto. Bueno, hermano, si vos querés ver todo el estadio desde tu casa, hacer un asado, jodete, boludo. Pero es verdad que uno no quiere solución. Para mí sirve para darte cuenta, no solo los chicos, sino vos. Eso te iba a decir. Si vos estás quejando de mucho. No, y además, ¿qué hacemos nosotros, para mí, los papás, si el chico está todo el día quejando? Yo muchas veces digo, hay demasiado acá. Si te quejas de todo, claro, también hay demasiado. ¿Viste también el nene que yo le decía recién a Flor? No tengo esto, no tengo esto. Bueno, tenés no demasiadas te pasa, cosas. ¿No te pasa que vos pensás, había un pediatra que siempre decía, por ejemplo, no hay, el chico no dice qué quiero comer y qué no. Cuando vos no tenés nada, si vos estás en un hogar donde no hay nada, el pibe tiene hambre y come, y no elige. Sí. Cuando empieza, no, esto no me gusta, esto no, es porque le das opciones y pasa. Y pierde la capacidad de disfrute. Y sí, porque si le das demasiado... De valorar. No. Aclaro que en libros habla de las quejas cotidianas, ¿no? No las que nos transforman la vida, sino cotidianas, como, uf, no quiero, cuánto falta otra vez yo, qué fiaca basta y por qué. Típica que escuchamos, y bueno, Julia, que es la protagonista, detona en un momento que la mamá le dice, o el papá, dale, que no llegamos, porque siempre están corriendo, y ella, la verdad, no quiere estar más corriendo, quiere estar ahí con su tiempo de la infancia, viste, tranquila, relajada, y acá la van corriendo y bueno. Bueno, por suerte pudieron volver ahora porque en un mes se agotó la primera edición. Ya tenemos segunda edición. ¿Dónde se consigue? Se consigue en las librerías de todo el país y en cuentosenpijamas.com arroba el libro de cuentos en pijamas. Instagram es ese o la página. Cuentosenpijamas.com. Envíos de te estamos enviando todo el tiempo. Y hay colegios, ¿no? Está yendo a colegios también. Ah, eso sí, está siendo como material de lectura de colegios. Está buenísimo. Tenemos un montón de pedidos para colegios, así que está buenísimo, porque la verdad que es una, la queja es un, bueno, como hablábamos, es algo súper universal. ¿Hablaste con la Facultad de Psicología? Estoy en eso. Bueno, nada, y la verdad que se lo están llevando un montón para los colegios. Bueno, lectura de verano también está bueno para compartir. Así que nada, Mariano, que hizo la contratapa, por eso está acá también. ¿Qué hace? ¿Está editando un video, señora? Perdón, perdón. Hoy contó algo muy bueno. Hoy contó, le quiero contar a Mariano, que era muy gracioso, que, y que León volvió de campamento. Ah. De viaje egresado. De viaje egresado. Ah, sí. ¿Y? Concert. No, sí, volví de viaje egresado. ¿Y lo de ayer? Sí, que lo fuiste a buscar. Ah, lo fui a buscar divino. Le esperé con una torta que había hecho el día anterior a las 12 de la noche. El budín de banana, todo divino. Faltaste, dije, no voy radio, a ir. Claro. Falté al brindis de la radio. Porque dije, después de 6 días que se va de viaje egresado, lo voy a buscar a las 5. No era tipo, chau, te dejo, me voy a brindar. ¿Te vas a quejar? No, no, no. Sí, claro, me quejé, sí, por supuesto. Entonces le digo, hola, mi vida volvió, no sé qué. Me contó primero lo malo. Que la cámara dura, que no sé qué. Le dije, pero comiste espectacular, pero pasaste divino, la pileta, tata. Medio que cambió ahí. 5 minutos de felicidad, llegó a mi casa todo divino. Y en los 10 minutos se encerró en el cuarto. Y le digo, Leonchi, ¿qué? Me dijo. Y yo ya abrí la puerta y le dije, pero flaco. O sea, tendría que estar yo maquillándome, vistiéndome, pero haría el brindis de la radio. Y estoy acá ocupándome de vos, te hice papas, te hice... Tengo como pasándole, viste, mi queja de... Idea, me debería haber quedado acá. Tengo una idea. Y ahí viene... No, pero ahí viene... Yo quiero saber con Mariano qué es lo que... Hay algo que es... Que debe estar estudiado, que hoy hablamos de... Si en la infancia vos te acordás de los recuerdos cada vez que tus viejos estuvieron, o te queda una sensación en algún lugar de... De amor y de afecto que estaban, que no se puede explicar. Los recuerdos son pocos, sí, no son muchos. Lo que tenés es algo, ¿a dónde una va? Sensación. ¿A dónde va esas cosas buenas que yo hacen me, los me padres? Me acordé justo, mira, llegando, yo llegué ayer, decía, y cuando llegué me acordé, lo hablaba, venía viajando con un amigo, y cuando, viste, yo cada vez me pasa cuando llego en avión a Buenos Aires, me agarra una emoción, y ahí me acordé algo, viste, lindo cuando acordás de algo que hacía tiempo, que una vez viajando y aterrizando, no me acordaba dónde aterrizábamos, cuando yo era muy chiquito, tenía 6, 7 años, nosotros vivíamos en Barcelona, nos habíamos ido, yo me fui también de chico a... Y estábamos aterrizando, y yo dije algo como, mirá qué lindo que es visto desde la ciudad esta, ponele que fuese Nueva York, no era Nueva York, pero llegábamos de noche, y me acordé que mi vieja dijo, sí, pero la más linda de todas es Buenos Aires, ¿no? Como, y me acordé eso ayer llegando, que era algo que yo me había olvidado, que me había acordado, o sea, que ni siquiera sabía que lo tenía... Pero que es algo como que ahí va pasando la llama. Pero, ¿no? Y es una frase. Una frase que te queda y que representa como todo, que es, este es un lugar por el que uno tiene amor, porque que uno lo ve con esos ojos de enamorado, en el que no importa si es lindo o feo. O todos los quilombos que tenemos. Es bello porque es lo que te gusta y justamente el que no te quejas, el que lo ves. Entonces yo creo que sí, que van quedando. Y hay algo, me acordé, yo quiero decir algo, voy a hacer un pequeño statement aquí, que me ganas de hacerlo. Porque justamente a veces hay que decir estas cosas, porque eso que dijo mi vieja, que si no lo hubiese dicho, anda a saber cómo quedaba. Y yo creo que estamos pensando la queja y sirve pensar como cuál es el contrario de la queja, ¿no? Y yo creo que el contrario de queja es la gratitud. Es como, es ver que llueve y decir lo que decías, qué lindo, llueve, no cambias la realidad. Lo único que cambias es si te sentís agradecido o si te sentís que esas cosas no te alcanzan o que son... Y yo quería agradecerles a ustedes, de corazón. Y en particular quiero agradecer a Harry y a vos, porque son, y a vos, Flor, también, porque son los que para mí han estado... A los demás los conozco un poco de cuando vine, pero son un espacio increíble para mí. Creo que lo son en general. Y yo lo pensé, digo, yo nunca lo dije, o sea, y está bueno decirlo. Es lo mismo que, o sea, me han tratado bien siempre, me voy, aprendo, me divierto. Y quería decirlo. Quería decirlo porque justamente creo que es el, como que a veces está la queja silenciosa. Como decía, estás en la esquina de la fiesta y algo que te quedaste, que tenías ganas de decirlo, no bailaste. Porque yo quería bailar hoy, quería bailar con ustedes. Era, y decirles que los quiero, lindo, que son buenos amigos, que son buena gente, que me han tratado siempre bien, que me hacen sentir que llego a Argentina y que vengo acá. Y me parece como que increíble y qué suerte que tengo de poder venir y compartir un rato con ustedes. Y quería... Gracias. Anti-quejarme. Y es mutuo. Y decirle que los quiero. La anti-queja es buena, pero es buena, pero hay algo que es muy loco, que es con nada y gratis, y el chabón te hace sentir, uy, qué lindo lo que me está diciendo. Uh-huh. Y a él no le jode nada y además se sintió bien haciéndolo. Entonces son dos preguntas, y es, Primero, ¿por qué Jairo no lo hace? Que estoy hace días tratando de encontrarlo. Sí, y la otra es... Pero bueno, fueron años, pues lo decimos. Exacto. Lo decimos, fueron años. ¿Por qué Julio lo te puse? Pero la otra es, qué lindo es y qué fácil. Qué fácil. Entonces digo, ¿qué tenemos que entrenarnos? ¿Por qué no lo hacemos más seguido? Sí. Bueno, aparte, ¿con qué poco lo podría mejorar un montón abriendo ese vino? Sí, es gratis porque se lo regalaron. En casa, a partir del libro también. En casa, a partir del libro también hacemos eso: tres cosas que agradeces en el día. Y cambia muchísimo. No quemes el libro de las gracias. Bueno, pero cambia mucho. Cambia muchísimo. León te dice: hay que agradecerte. Te viene a recordar: hay que agradecer, mamá, los papá. Los agradecimientos de León son buenísimos. Sí. Mamá me cortó la milanesa. Sí, todo, mamá. No importa. Yo hace un tiempo. Me dio un beso. Nunca me nombré, hijo de puta. Yo hace. Le digo: hey, ¿qué es? La semana. Pero está. Sí, estoy, pero me mira y me dice: mamá me dio un besito. Te lo dice a vos. Me hiciste desbloquear algo. Porque hablamos en la apertura de esta cosa de los gestos de los padres, que capaz que uno no recuerda la anécdota concreta, pero sí sabes que siempre estuvo. Obvio. O sea, sabes que te quisieron, digo, ponele. Yo me acuerdo que, no sé en qué momento lo aprendí, pero lo aprendí, que cuando me sentaba a comer, en algún momento había que decir qué rica que está la comida. Digo, había que decirlo, porque si llegaba primero la pregunta de mi vieja, ¿está rica la comida? Era un reclamo. Era como, che, claro, estoy cocinando para ustedes, pedazo de pelotudo, nadie dice nada. Digo, sí. No, nunca lo dijo así, pero yo lo sentí así. Entonces era como, antes que nadie diga nada, había que decir, che, qué rica está la comida. Qué rica, mamá, como, la milanesa. Sí, claro, que está bueno. Y no fue una bajada de línea, no fue nada lo que nada me enseñó. O sea, la cuestión de, como, che, agradecé por esto porque de algún lado salió. Igual la mejor manera que tengo yo. Es el problema también de cuando se convierte en un hábito que ni siquiera, sí, claro, que es un gesto formal, que claro, ni siquiera sabes que lo estás diciendo. Es como, claro, te amo. Cuando preguntas a alguien cómo estás. Que si bien, te responde verdad, bien, o sea, doble si para flaco, no tengo una hora para hablar. Claro. Entonces yo creo que ahí hay algo de cómo te salga, pero decir algo sentido también, ¿no? O sea, que lo sentís, y uno, uh-huh, se da cuenta, si lo sentís. No, no voy a estar rica la comida más si estás escuchando. No, porque aparte si no obligás a, también, viste, el extremo de obligar a los chicos, sí, a bueno, todo gracias, el tiempo mamá, en familia, sí, no, digamos, no grabo. Después como... sale como vos. Sí. Se tatúa, claro, además, se tatúa además. Un pibe que es obligado a agradecer todo, bueno, el tiempo a la madre, se tatúa además. Acá muchas personas que se llevaron el libro hicieron, los chicos hicieron un cuadernito donde las quejas de ellos y le dieron a los padres, quejate acá para que los padres también se quejen. Claro, está así bueno. Así que podés hacerlo bueno, con tu... Excelente, está bueno. Voy a hacer. Sí. Bueno, amigos, el libro de las quejas, entonces, arroba el libro de... No, arroba el libro de cuentos en pijamas o cuentosenpijamas.com, o en la librería el libro de las quejas. Sí. Está Editorial Cuentos en Pijama, segunda de María edición. Y Flor, sí. Se está quejando Claudio. Claudio se queja todo el tiempo, se pide, se queja. Sí. Cerrá, y Marian trajo también El Poder de las Palabras, un clásico ya, el Rayuela de Sigmund. Se llevan, porque digo, se llevan, mira, los ponemos ahí juntos, juntitos. Ahí está. Que son, ay, como hermanitos. Bueno. Entonces, ahí está. Sí. A mí me sirvió, tiene cosas muy buenas. El Poder de las Palabras, que ya... Y está el de amistad también con tu amigo. Sí, luego... ¿Te peleaste con tu amigo o no? No lo logré. ¿No lo viste más? Lo intenté. No, lo intenté con toda la fuerza de mi corazón. Ahora viene a Buenos Aires de vuelta porque estrena Sbaraglia su obra de teatro con ¿sí? el libro, sí. Ah, ¿es de él? Es de él, sí, Los Días Perfectos. Le hacemos ya acá un cariño muy también. Bueno. Entonces, bueno, hay que traer a todos. Vení con Sbaraglia. Creo que el 9 de enero viene acá y yo volví al 10, pero estoy tratando de cambiar para volverme el 8. Para no cruzar. Para porque, claro, sí, porque cada encuentro con él es un encuentro muy cercano a la muerte. Cayó bien, claro. Que querría tratar de evitar. Bueno, Mariano Sigmund y Flor Suárez, el libro de las quejas. Presentado. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Amigos, amigas, seguimos, dale. Urbana Play 104.3. Felices fiestas. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo, ver bases y condiciones en app YPF. Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superbien. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbien, sponsor regional de la selección argentina. Cátedra Consumo Banco Superbien S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superbien.com.ar. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. La

presentado por Movistar Fibra. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Vamos a alentar a la selección con Superbiel. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbiel, sponsor regional de la selección argentina. Cátedra Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.superbiel.com.ar. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arranca el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Son las 11 y 20 y tenemos el gusto, el agrado, el placer, el honor de estar en la compañía de Jairo Strachia. Acá estoy, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿tenés un puñado lleno de verdades? Y la verdad que para ser 18 de diciembre hay una cantidad de temas de la política nacional concentrados en el Congreso que obligan a laburar como si fuera julio. Sí. Tiene una explicación igual, no es casual que esto pase. La explicación benévola es que, bueno, hay un presupuesto que se tiene que tratar lo más rápido posible porque empieza a regir el año para el cual se está votando ese presupuesto. ¿Por qué no se puede seguir sin presupuesto como viene hasta ahora? No, como poder se puede y no descartes que eso vaya a pasar por algo que te voy a contar ahora. No digo que sea bueno, digo que hasta ahora los últimos años fueron sin presupuesto. Poder se puede, no es como en Estados Unidos donde se aplica lo que se llama el shutdown, donde salvo lo esencial no se pueden autorizar gastos si no hay un acuerdo fiscal presupuestario. Lo que tiene de perjudicial es que al quedar sin presupuesto el país, queda a discreción del gobierno actualizar las partidas según el último presupuesto aprobado, lo que quiera para cada uno de los destinos. El último presupuesto aprobado es de 2023, hecho, imagínate, a fines del 22. Vos pensás que la ley en Argentina te obliga a presentar el 15 de septiembre del año previo. Con una inflación totalmente imposible de calcular. Es un número a la Bartola, el que el gobierno los dos años siguientes pudo ejecutar cada partida metiendo un ajuste por abajo de la inflación, sí, mucho más fácil, sin tener que tener una evaluación inmensa en el medio. Pero si son iluminados de verdad y han sido los iluminados más grandes de este país los que armaron las leyes, ¿por qué ese mecanismo no se autorregula? Digo, ¿en qué sentido? Bloquearle el presupuesto a un gobierno le juega en contra a todo el país. O sea, hay mecanismos que terminan jugando en contra de la gente. Bueno, este, por ejemplo. Sí. ¿No deberían pensarse para que automáticamente sean a favor de la gente? Bueno, pero en definitiva, la gente está representada por los congresistas, que son los que tienen que ponerse de acuerdo. O sea, que en a alguien le conviene. Meses. Bueno, tener discrecionalidad siempre es mucho mejor para el que está en el momento y es peor porque, además de que pueden ajustarte por abajo de la inflación y entonces sin mandar al Congreso le voy a recortar la partida a tal estamento, lo recorto en los hechos y además, al no haber presupuesto, vos no me podés reclamar que te incumplí X guita me quedaste debiendo porque no está registrado cuánto tenía que haber dado. Entonces todo se encarajina. ¿Qué pasó anoche? Rápidamente lo digo. El gobierno consiguió media sanción del proyecto de diputados en el presupuesto 2026, pero en general, después cuando lo fue a votar en particular, dijo, no lo vamos a votar artículo por artículo. Porque ¿cómo funciona eso? ¿Me explicas? Porque es un quilombo. Sí, hay una votación general y una votación particular. Decimos, che, esta ley, ¿la votamos para que se apruebe? Porque la ley la queremos, no sé, de reforma de tal cosa. Sí, pum. Bueno, pero votación en particular. Cada artículo lo vamos a discutir, lo vamos a modificar, lo vamos a enriquecer, lo vamos a volar. Okay. Entonces yo puedo aprobar toda una ley, pero si un artículo no me gusta, ese no. Exactamente. Okay. Entonces en general se da de una manera, en particular se va discutiendo. Okay. Aunque al mismo tiempo pueden ponerse de acuerdo, como pasó ayer, buscando no tener quilombo en la votación particular y decir, votemos por capítulo. Votación general y votación particular solo por capítulo. Capítulo de relación con las provincias, capítulo de obra pública, capítulo tal. Entonces, lo hacemos en particular, pero no tan particular. Ok. ¿El gobierno qué quería? Que de esa manera no se discutiera específicamente el artículo 75 del presupuesto, que es el artículo que deroga la emergencia en discapacidad y la emergencia y el presupuesto universitario. ¿Con qué lo mezcló en el capítulo para saber cómo hacerlo? Es espectacular lo que hizo. Primero es como, dijo, ¿no? ¿Qué tema con sí. eso? ¿Cómo no hay manera? Lo primero lo consiguió de decir, che, no vamos a votar el artículo solo, votamos el capítulo 11. Sí. Entonces metamos el capítulo 11, que todos lo voten a favor y lo matemos. Entonces dijo, pará, como quiero que los del PRO me voten el capítulo 11, metele adentro que le vamos a mandar al capítulo 11 la guita que le debemos de coparticipación a la ciudad que nos obliga a la corte por la guita que le sacó Alberto, bla, bla, bla. Mételo sí. ahí. Entonces el PRO a favor del 11. Claro. Después dijo, che, pongamos algunos temas del Consejo de la Magistratura, que está vinculado con la designación de jueces. Así, además, hay diputados que responden al mundo judicial y después no tenemos quilombo si nos judicializan el presupuesto. Estamos haciendo un guiño a la justicia. Pero, y en el medio prorroguemos ahí adentro la emergencia pediátrica. Entonces, volteemos. Pero entonces el capítulo 11 no es que eran cosas que tenían que ver entre sí. No, no. Era una mezcla de un mejunje para tratar de traer voluntades. Es el objetivo del TEC. Pero claro. ¿no es más claro que hacerlo en los despachos? Digo, no es más claro que José, hacerlo afuera. José, voy a correr esto que está acá. Sí. Porque ya es la segunda pregunta que me haces con un presupuesto en tu cabeza que no corresponde. Ya van dos preguntas que me haces sí. como si lo que se está discutiendo. Lamento. Como si se está discutiendo en el Congreso el futuro y la prosperidad del país. Estoy harto de que simules en tus preguntas que el Congreso debería estar preocupado por la prosperidad del país. ¿Qué es lo que está haciendo el Congreso? No, bueno, hay una parte. Habrá una parte que sí, confiemos en que siempre hay gente que sí. No, no. Sí, pero lo que digo yo acá, que en lugar de irse afuera del otra recinto vez. Y decir, dame esto, te doy esto, dame esto, te doy esto, dame esto, te doy esto. Lo deben hacer. Ahora se está haciendo igual, blanqueado. Jairo te está boludeando. No, se está haciendo blanqueado. Si vos tenés esto, bancátela, vas a votar a favor. Para de mí esto. La negociación es parte de dame esto, te doy obvio. Esto, es parte, está perfecto. El tema es que debería haber un bien mayor bueno, entre es todo, que es todo lo que otro. Estamos haciendo es para eso es ayudar ingenuo. A los argentinos. Él es un ingenuo. El Congreso, ¿no es para proyectos para que vivan mejor los argentinos? ¿O bueno, para qué mierda es? Voy a correr esto para acá si te veo a vos ahora. No. Pará, tampoco le Jairo, bajemos el precio. Pero al fin y al cabo, los diputados son argentinos también, viven en el mismo país que nosotros. ¿Ellos no deberían estar también legislando pensando en sus vecinos, sus amigos, sus votantes? Pará, seamos buenos. La democracia es el mejor sistema que tenemos para convivir los seres humanos. Sí. Y en la Argentina la valoramos desde el 83 para acá. Sí. La democracia representativa hace que la gente elija sus representantes que en el poder legislativo hacen las leyes. Así se expresa la democracia. Si vos votás en el mundo ideal representantes que te dijeron en la campaña, yo voy a proponer este tipo de políticas, una vez que llega, va a votar ese tipo de políticas. El ideal. Sí. Del ideal a la práctica hay un trecho largo. Y a veces salen cosas más parecidas a lo que uno sueña de la democracia, a veces salen cosas menos parecidas, y a veces, para que salga una parecida a lo que es tu sueño de la democracia, pasan dos o tres de las que no te gustan. Ok. Porque así se lubrica el sistema democrático, con un toma y daca que a veces es la rosca política y a veces es la corrupción. Si yo tuviera un bar, le pondría toma y daca. Bueno. Qué buena. Toma de acá. ¿Qué es lo que quiero bajar a decir? Sí. El gobierno tiene un objetivo como política económica atada al presupuesto. Que no haya déficit fiscal. Uno podría decir, no, el presupuesto no es solamente, como dijo hace dos años Milei, la garantía de que nunca voy a tener más gastos que ingresos. que es el concepto que el gobierno ha dicho. Voy a mandar un presupuesto donde si muevo un gasto, va a ser fijándose de que nunca me quede sin superávit. Entonces, si muevo un gasto para acá, voy a recortar algún otro lado porque siempre tiene que haber superávit. Ese es el lema con el que el gobierno manda el presupuesto hoy al Congreso. Sí. ¿Por qué lo digo así? Porque podría ser que uno dijera, no, el presupuesto no es solamente cuidar el superávit, sino cuánto le pongo a educación pensando en desarrollar la ciencia, cuánto le pongo a esta promoción industrial pensando en desarrollar tal industria, etcétera, etcétera, etcétera. Esa versión de pensar un presupuesto no es la que domina este gobierno y tampoco lo camufla. Lo dice no, claro, para nada. Abiertamente, lo dijo en la campaña, lo expresó después. Y dice, yo soy superávit fiscal, todo o nada. No hay plata. No hay plata, no, pero porque así creo que voy a recuperar la confianza, va a bajar el crédito, va a bajar el costo de que la gente se financie y la economía va a funcionar. Eso tampoco uno lo puede ignorar porque lo han dicho abiertamente. Sí, pero para algunas cosas sí hay plata. No, digo, no. Hay, no, hay una plata que uno puede poner para, o para educación, para salud o para... Está la claro. Sí. ¿Querés correr el termo de vuelta? No, no, pero está claro, no, el punto. Si no es como no hay plata para nada, no. Para algunas cosas está han puesto claro mucha plata. Que podría haber una observación intermedia de decir, che, podrías tener igualmente la obsesión por el superávit fiscal, que uno hasta le podría decir, no sé, los primeros 4 años de Néstor Kirchner fueron los mejores del kirchnerismo y tuvo superávit fiscal, pero podías tener superávit fiscal sin bajar tanto las retenciones y cuidando más la inversión en educación y ciencia. Obviamente que la discusión de cómo tenés es recontraválida. Claro, claro, por supuesto. El gobierno no toma eso y, de hecho, como gesto central, está diciendo ahora, off the record, a algunos periodistas, que si el Senado llega otra vez a voltearle el capítulo 11, donde se derogaban las emergencias y el presupuesto universitario, va a vetar el presupuesto. ¿Escucharon lo que le dijo? Ellos mismos mandaron. El gobierno dijo, yo mandé un presupuesto. Así. El Congreso, como funciona la democracia ideal, etcétera, dice, che, esta parte no la quiero. Te está saliendo todo lo demás. Pero esta parte donde volvés a sacarle la plata a las universidades y volvés a voltear la emergencia en discapacidad, no la quiero. Si el Senado lo voltea, el gobierno está filtrando la idea de veto todo el presupuesto y vuelvo a lo que decía Harry. Vivo sin presupuesto. Entonces, si ya viví 2 años, pero Estados Unidos esta vez no les está pidiendo que haya. O sea, a mí me cuesta un poco entender el tema del límite de la injerencia de Estados Unidos. Sí. Y entiendo que parte de la cuestión de los reclamos de que haya más estabilidad acá viene por ese lado también, ¿o no? Sí y no. El gobierno de Estados Unidos les pidió que amplíen la coalición. Hicieron algo de eso en el Congreso, pero en la Casa Rosada cerró todo en torno a los puestos ligados a Karina. Entonces, okay. Una sí, una no. Estados Unidos, Fondo Monetario, les pidió cambiar el manejo del dólar, lo cambiaron. Si en el fondo vos decís, no tuve presupuesto, pero sigo teniendo superávit fiscal discrecional, no veo ahí un quilombo con eso. Okay. A las 3 de la mañana, a la madrugada fue, lo que pasó al margen... Yo estaba buscando auto todavía. Lo vi. ¿Acá había gente que estaba bailando a las 3 de la mañana? No. Pero lo que vas a contar lo vi. Necesito que me digan que sí para que tengan mucha más... Y alguno ha quedado. Estamos a pleno... Estamos bailando Efecto 1, el tiburón. Mientras acá había alta joda a las 3 de la mañana, sí, también había joda en el Congreso, porque hay un organismo que se supone que debería ser importante en el mundo ideal de la democracia que le gusta a José, que es la Auditoría General de la Nación, que tiene cargos para repartir. Y esos cargos para repartir los venían sin ponerse de acuerdo, postergando el oficialismo y el peronismo. Y a las 3 de la mañana se pusieron de acuerdo La Libertad Avanza y el peronismo, Milei y Cristina, y se repartieron los 3 cargos de la Auditoría General de la Nación, sin que estuviera en las sesiones extraordinarias. O sea, extraordinario fue ese tongo que arreglaron La Libertad Avanza y el peronismo. Impresionante. Yo creo que podemos celebrar que por momentos se cierra la grieta. Hoy hay, al mismo tiempo, marcha de la CGT porque se empieza a tratar la reforma laboral. Hoy empieza a ver la calle cuánta oposición le puede plantear a la reforma laboral. ¿Y cuánta le puede plantear? Dijo ayer Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de la CGT, que si pasa acá por la puerta... Ustedes no lo conocen. No lo conocen. Que va a ser una marcha multitudinaria y pacífica. Ayer el Congreso empezó el tratamiento legislativo en el Senado de la Nación y todavía no tenés ni el dictamen que va a ir al Senado con las definiciones concretas de la reforma laboral. Pero la reforma laboral empieza, mientras se discute el presupuesto, marcar la agenda del verano. Y esto es importante. se está tratando en diciembre porque el gobierno a propósito quiere conseguir que la gente... Las peores cosas que salieron, también siempre sale 31 de diciembre, 30 de diciembre, se ponen de acuerdo, ya lo tenemos. Pero igual, a mí me interesa no ahora, pero entender esa reforma laboral, porque realmente eso sí te puede modificar mucho tu forma de vida. Son proyectos, hay proyectos que, no sé, tienen que ver con lo económico, que te va a modificar si funcionan o no. Algo de, no sé, se tratan, hay leyes que te tocan, todo te termina obviamente tocando, pero hay cosas que son muy concretas, como che, te van a echar y te van a pagar cuánto, no tenés, te van a pagar, que pagarte, te vos tu propia indemnización, cómo es, cuándo, alguien te puede echar en cualquier momento, te dice chau, ya fue, las vacaciones las decidí vos, las decide alguien, hay un montón de cosas que está bueno, mirá, que lo entiendas, porque está bueno. Mira, yo te digo, son 80 páginas, cambian 55 artículos de la ley de contrato de trabajo, el proyecto que mandó el gobierno. Hay que ver qué se aprueba de eso. Cuando la gente quiera saber efectivamente qué sale, va a ser el día que la ley salga promulgada en el boletín oficial. Y el gobierno ha tenido momentos donde manda proyectos que después son muy audaces y extremos para después negociar. Lo podemos detallar un día. Modo Trump. Bien concretamente. Sí. ¿Qué manda el gobierno? Para saber qué quiere el gobierno y qué se está discutiendo. Pero también puede ser muy útil después qué se termina aprobando. Exacto, exacto. Porque la verdad es que el primer día el gobierno mandó todo. Fue bueno. Y solo como resumen para terminar, porque hoy empiezan las movilizaciones y no está ni el dictamen para tratarse en el Senado, tenés un componente que es de cambios en convenios laborales, convenios colectivos, incluye banco de horas, vacaciones, y hay cosas para detallar. Y después tenés un componente recontramambeado ideológicamente del gobierno de cambiar el modelo sindical. Donde vos decís, pará, a vos te interesa que se genere más laburo y tenés una idea, más vacaciones, menos vacaciones, claro, esta, etcétera. Ponele. Discusión, pero discusión de regulación laboral. Y tenés un componente de vayamos contra los sindicatos. Claro. Que ahí vos decís, eso, ¿cuánto es generación de laburo? Me preocupa la relación empresario-trabajador, me preocupa la industria del juicio, que es un quilombo para las pymes. Como en todo. ¿O es batalla cultural? Como en todo lo que hablamos de esta batalla cultural, esta es mi opinión. Hay mucho que tiene que ver con los matices, tiene que ver con algo que funciona mal, lo quieren sacar. Y claro, los sindicatos están viciados de un montón de temas que perjudican a los propios trabajadores, ¿o no? Uh-huh. De gente que está hace 40 años y sigue ahí y ya tiene todo armado, no sé qué. Sin embargo, los sindicatos surgieron para defender el derecho de los trabajadores. Entonces, como todo, hay que ver ahí cómo entras en la batalla cultural. Y esto, porque esta corrupción, porque esto es lo que genera. Bueno, perfecto, pero hacelo, transformarlo en algo que funcione mejor. No es lo mismo que volarlo, como pasó en un montón de cosas. Porque realmente lo que está bueno que cuente después es cómo queda en definitiva lo que nos importa, los derechos de los trabajadores. También es verdad que lo que hay de fondo acá es que mucha gente hay en negro y no tiene un derecho. No, bueno, es uno de los temas más importantes. Pero mejoraría esto con esta. El tema bueno, es, yo no creo que mejore. No. Yo he estado trabajando en lugares donde por ahí estábamos grabando. No, yo me refiero a los sindicatos. Claro, sí. Pero digo, pasaba esto, y te venía un sindicato y para la grabación. Sí. Me acuerdo de muchos actores y mucha gente, uy, la pude. Y después decís, pero pará, si no aparece el sindicato, trabajas 17.800 claro, horas por dos mangos, y no te gusta, andate a tu casa. Y no eras vos el que iba a reclamar, sirve, y tampoco sirve, es verdad, y tampoco sirve decir, che, 4 de la tarde, listo, te clavamos, y vos decís, che, no pero puedo también producir, no produzco más. Pero digo, es encontrar... No. O lo mismo, luchar débilmente por actualizaciones de sueldo de los representados, digo, que a veces te piden, pero a la hora de reclamar lo tuyo, tampoco por ahí son muy vehementes, o no consiguen grandes actualizaciones de sueldo. Mirá, solo para ser breve. Porque están entongados los de arriba a veces. Hay una idea consensuada de que como los convenios laborales son de la década del 70, hay que actualizarlos. Eso te lo dicen los propios gremios. Algunos gremios lo han actualizado por motu propio, y el gobierno se sube a eso para decir, hay que... Sí, porque cambiaron muchas cosas. O sea que hay un consenso de hay que rediscutir cómo estaba organizado un estatuto, cómo estaba organizada una relación laboral. No hay dudas de eso. La idea es, bueno, ¿eso hay que rediscutirlo por la tecnología, porque cambió el escenario, o es para rebalancear para que sea más a favor de la empresa y menos a favor del trabajador? Eso es lo básico. Lógico. Y después, las otras preguntas asociadas a lo que vos recién decías. Hoy, el mundo laboral con derechos registrados, convenios colectivos, es... Sobre 20 millones de trabajadores, 6. Es muy poco. Entonces, ¿vos qué decís? Igualo para abajo, saco todos los derechos

está bueno poder charlar con él de esto, porque quiso contar su historia. Y vos decís, pero qué buena historia, de, viste que de afuera todos tenemos una historia, pero de afuera decís, ¿cuál es la historia? Porque uno cree ya conocerla, pero y él contó la suya, y a mí me gustó mucho, muchas cosas me gustaron. De señor Ale Lacroix, ¿cómo le va, Ale Lacroix? ¿Bien? Hola Andy, hola a todos, ¿cómo están? La verdad que... Tuvo restaurante también, casi me olvido, cerca de la radio, sí. Tuve restaurante, sí, hemos vivido, creo que todos a esta edad ya hemos vivido de una manera u otra, así que contento de estar aquí nuevamente, así que un placer enorme. Bueno, Ale, la verdad que, ¿por qué decidiste escribir el libro? Hace unos 8 años que empecé con un profundo cambio de vida para una vida más plena, para una vida más feliz, sostenido sobre un libro que se llama El Club de las 5 AM de Robin Sharma. Sí. Con lo cual hace 7, 8 años me levanto a las 5 de la mañana unas 26, 27 veces por mes. A partir de ahí me fui nutriendo de un montón de herramientas. No es el club de la próstata, sino que vos buscás levantarte a las 5 de la mañana para ser más útil, para, no sé, meditar, si ir al gimnasio. El día empieza a las 5. El día empieza a las 5 y lo llamo la hora sagrada, de la hora de los imperios. ¿Por qué? Porque el mundo duerme. Me encanta siempre aclarar esto. Hay gente que inclusive se levanta antes, a las 4, 4 y media, para llegar a una fábrica, para tomar un bondi. Un programa de radio. Los mismos operadores. Entonces... hay un montón de gente que me decís, flaco, que a las 5 yo me... Claro, pero vos te referís a los que no entran a las 6 de la mañana y se tienen que levantar. Exactamente, para todos nosotros que no tenemos que levantarnos esa hora, y asume un compromiso, una disciplina, y justamente incluir un hábito para hacerlo habitualmente. Entonces yo me he vuelto un samurái de los hábitos, como dice acá en el libro, y entonces adopté ese club. Y a partir de ahí fue como una revelación para mí, y dije, Ale, es el momento de empezar a meter cambios significativos en tu vida. Bien. La rutina de las 5, como te dije, es sumamente satisfactoria, sumamente personal. El mundo duerme. Por supuesto, el teléfono no existe. Si te vas a levantar a las 5 para chequear los WhatsApp, no lo hagas. En realidad podés, pero no es la idea, ¿no? ¿Y para qué entonces? ¿Qué haces? Mira, el teléfono duerme en la cocina. Empieza la noche anterior, que si te invitan a cenar decís que no, porque te tenés que levantar a las 5, ¿sí? Entonces a las 10 de la noche más o menos me voy a dormir, yo duermo 7 horas. Me levanto, al principio hay una regla que se llama 20-20-20, que son 20 minutos de ejercicio físico, 20 minutos de yoga y 20 minutos de incorporar conocimiento, ya sea un podcast o desarrollo personal. Uh-huh. Ahora lo he adaptado, me levanto, medito, hago yoga y después incorporo conocimiento. Entonces, a partir de ahí, en donde mi rutina la vengo sosteniendo ya hace 7, 8 años, es muy loco porque la gente me decía, boludo, ¿qué estás haciendo? Claro. Mi mamá me dice, Alejandro, ¿seguís con la pelotudez de las 5 AM? Pero, mi mamá y mis amigos, que quiero mucho, me dice, Ale, dejate de joder, te vas a quedar. Pero vos sentís ¿qué te da? Me da paz. Porque mental. Uno dice, claro, porque uno dice, che, está bueno el ejercicio y el esfuerzo, pero decime qué tenés a cambio, qué beneficios tenés. Tengo paz mental, ordené mi vida, me he hecho muy fuerte en las decisiones personales. ¿Pero eso lo puedo hacer a otra hora o vos sentís que es una hora donde todos duermen y te podés concentrar? Y no es práctico, porque pues a las 7 se levantan los pibes, todo que yo, y no lo podés hacer. ¿Por qué a las 5? Es un gran punto. A las 5, como te dije, la mayoría de la gente duerme, la ciudad duerme. A las 5 no tenés notificaciones, no tenés WhatsApp, sí, nada. ¿Y? Con lo cual, el teléfono apagado por esa primera hora sagrada, esos primeros 60 minutos. Yo ya después ya me conecto. ¿Sabés lo bueno de conectarte a las 6? Que no hay nadie que te responda. Vos activás la bandeja de entrada, la dejás del otro lado y haces así. Entonces también tiene esa ventaja. Trabajar en vos mismo en silencio absoluto. Porque ese silencio que vos tenés de 5 a 6 no lo volvés a tener en las próximas 23 horas. Uh-huh. Notificaciones, radio, hijos, esto, lo otro, la mochi, el fucking tupper, lo que sea. Entonces es ahora para uno. Porque la verdad es que hemos perdido el... Pero lo que funciona es la meditación o una hora para vos. A las 5 es en la práctica. Si alguien lo logra hacer a las 6 de la tarde, que lo haga. No sé, si apaga el teléfono y se va a una habitación y se encierra, que lo haga, está bien. ¿O hay algo de la primera mañana? Eso es lo que estoy tratando de entender. Lo que vos decís es lo que me sirve a mí, no necesariamente te sirve a vos. Uh-huh. Sí, eso está claro. Ahora, a la mañana la energía es otra. Bien. Venís recién dormido, te despertás y te dedicás tiempo para vos. Y sobre todo, ¿sabés qué, Andy? No tenés ningún tipo de complicación, de ansiedad, de estrés que venís acumulando durante todo el día. No tenés tráfico, o sea, te levantás y con la luz apagada te arrimás a tu lugar de práctica. Bien. Entonces, la energía es... Algo que llama la atención y que está bueno es que lo digas vos, que transformaste, no sé, que también venís haciendo fiestas a las 9 de la mañana y todo eso. Vos viviste mucho tiempo en la noche. Vos laburaste muchísimo tiempo de DJ, fuiste a todas las fiestas, fuiste DJ de Pachá. Entonces es como lo contrario a lo que hacías y creo que eso llama la atención y le da más potencia a quien me lo dice, ¿no? Y entonces es verdad que tenías otra edad, pero ¿qué te dio y qué te sacó la noche? La noche me dio mucha diversión, me dio mucho dinero, me dio mucho viaje, me dio mucho roce, me dio muchos disparates, como se llama el libro. Un disparate hermoso. La noche, desde los 24 años para acá ha sido todo un disparate. El libro se llama Un disparate porque fuera la palabra que más resonó durante todo. A esta altura de mi vida ya no me importa la mirada del otro. Justamente le pertenece al otro. Igual que el comentario que pueda hacer. No le tengo miedo a los prejuicios porque ya los atravesé. Ya fui juzgado por lindo, por cheto, por chico bien, por ser conductor de MTV en el mundo de los DJ. Página 12 tituló un suplemento diciendo: hoy hasta el carilindo Ale Lacroix pone música. Ya fui menospreciado por colegas y gente del ambiente. Es bárbaro. Todo eso. Junto. Y acá estamos. Pero por eso es bárbaro, porque se me chupa un huevo lo que diga. Ya lo dijeron, eso me gusta. Y es posta, es así. Y a partir de esa transformación es donde realmente todo eso que digo es verdad. Por supuesto que si hay un comentario malintencionado o algo te puede afectar, dale, tampoco somos Buda. Pero en este momento de mi vida ya está. O sea, hemos dado. ¿Sabés también por qué antes me molestaba tanto la mirada del otro? Por el ego. El ego es una cosa enorme. El ego, hay un libro de Ryan Holiday que se llama El ego es el enemigo. Uh-huh. Durante muchos años. Sí, lo sabemos, pero qué difícil que es sacártelo de encima. Es difícil. Es un trabajo diario. Mirá, ¿sabés cómo yo termino mis ejercicios? Ya que no sea cosa que la pegue fuerte con este libro y vuelve el ego a tu vida fuerte, como ahora soy speaker, escritor. Y claro, boludo, porque bueno, todo el tiempo tenés que hacer ahora, hasta el carilindo de Ale Lacroix saca libros, boludo. Es buenísima esa, te digo. Porque es fácil sacarse el ego cuando decís, bueno, mi momento de máxima, no sé, ya exposición, mira. Estoy más tranquilo, entonces creo que, claro, de golpe estás pegado de vuelta y decís, boludo, soy... Y vuelve, es terrible. El ego está siempre al acecho. ¿Y, sí? Y muchas veces he aprendido, me he dado cuenta, inclusive estando acá, en cualquier lado, que muchas veces no respondo yo, responde mi ego, que se ve completamente alterado. Y cuando el ego juega parte, el ego responde por vos, mandás a la miércoles todo, relaciones laborales, relaciones personales. O sea, el ego realmente es el enemigo en muchos casos. Y en mi caso, fue un gran enemigo. Es una gran batalla que todavía no la he ganado. Mm. ¿Sí? Estamos en eso. Todos los días estamos en eso. ¿Viste? El famoso trabajo diario. Siempre hay que trabajar. Pero vos laburás a la noche, tuviste muchos años de DJ. Tuve 25, bueno, ahora son 35 ya. Sí, muchos años de noche. Y la historia hoy se resume de 5, de acostarme a las 5 y levantarme a las 5. Bien. De 5 a 5 es el storytelling, si querés. ¿Por qué acostarte a las 5? Y trabajando de DJ. Claro. Claro. Y me antes de acostarte a las... ¿Pero no requiere también mucha disciplina poder sostener esa vida tanto tiempo? De la fiesta interminable hay samurái de la disciplina. Claro, pero no hay que ser un poco tan... Capaz que no es el caso de todos, pero... O sea, muchas veces vos hablás con los DJs y son gente que tiene la vida mucho más limpia y prolija por lo exigente que es la noche también. Bueno, en mi caso no fue tan limpio y tan prolija. Okay. En mi caso tenía 30 años menos. En mi caso el ego estaba acá, siempre me acompañaba. En mi caso fue distinto. ¿Te fuiste a la mierda en algún momento? Mira, no conscientemente, pero con el diario de 2025, sí. Totalmente. Con excesos, con todos los clichés de vivir de noche. Sí, tal cual. De fiestas, de cosas, de... Sí, y sin darme cuenta, viste, como dice Charlie, la entrada es gratis, la salida vemos. Y sí. Y la verdad que me fui metiendo hasta que en un momento pasó algo muy significativo en mi vida. Punta del Este, Año Nuevo, es la meca del DJ. Donde más guita cobrás, lo más divertido es todo. Claro. Y un día había el primero de enero, venía caminando. ¿De qué año? Y hace 9 años con él. Ah, no hace tanto. No, hace 8 o 9 años. Y dije, estaba, volví de no sé dónde y medio. Y dije, ¿qué estoy haciendo acá, Ale? 9 de la mañana caminando, medio perdido. Y me di cuenta que nunca había pasado un año nuevo con mis hijos. ¡Wow! Entonces a partir de ahí... ¿Por qué? Porque siempre laburando. Y año nuevo es año nuevo. Claro. O sea, es año nuevo. Es el laburo. Es el laburo. O sea, es la fiesta. Otro está en una fiesta y vos sos el que está laburando en la fiesta. Más allá del ego, che, estoy haciendo bailar a todos estos, económicamente es una diferencia importantísima. Sí, sí. Y de repente me di cuenta que nunca había pasado año nuevo con mis hijos. ¿Qué edad tenían ellos? Y habrán tenido 9, 10 años el más grande, 8 y 6. Sí. Y aparte dejar sola a la que entonces era mi mujer durante todos los años nuevos. Uh-huh. Y ahí dije, te juro, dije, boludo, ¿qué estás haciendo de tu vida? O sea, la vida es más importante que el trabajo y que la plata y que el reconocimiento y el ego. Entonces a partir de ahí dije, ahí empezó el cambio. Y el cambio después se fue materializando, se fue viendo más profundamente cuando llegó al club de las 5 de la mañana a mi vida. ¿Qué lo fuiste haciendo? Sí. Bien, en el libro contás cosas bastante importantes que te cambiaron. Algunas, no sé, desde la situación de Brasil cuando eras chico, que te golpeó una vela y eso, yo, pero termina con algo bastante fuerte, que es difícil. Es difícil, supongo, que verlo, sacarlo. Pero además, contarlo públicamente también es otro paso. O sea, de todo requiere mucha valentía. Primero está bueno cómo registrar una situación que pasó en la infancia, que ahora, bueno, vos le dirás, está en el libro, si no, obviamente no te hablaría. Pero primero quiero saber cómo conectás con eso, que si en un momento te cae una ficha que estaba ahí, esa ficha obviamente debe haber estado ahí toda tu vida, ¿cómo lo manejaste y por qué decidís, quiero hablar de esto? Que supongo que es una parte del cambio importante, ¿no? El libro iba a ser un libro de herramientas en las cuales yo me sostuve para este cambio tan profundo y tan positivo que he tenido en mi vida. Sobre todo las herramientas que me sostuve, ¿viste? Hablando de la disciplina. Y de repente un 1 de enero, hace como 2 años, viví un momento trágico, seguramente lo habrás leído, en donde estaba con un amigo, su hijo, yo estaba con el mío, y recibo una llamada y veo que sale corriendo, pero corriendo, corriendo mal, desencajado. Estábamos en la previa a su cumple, él dice llega primero, pero un amigo, no había nadie. Y de repente sale corriendo desencajado, digo, ¿qué pasó? Y le acaban de llamar que su hermano menor había muerto por excesos. Y él habiendo estado peleado con su hermano. Corte B, a los 10 minutos llegan los invitados y la primera que baja del auto es la mamá. Que no sabía. Y no, claro. Fue reciente. Entonces le cuentan a la mamá que su hijo más chiquito, tipo de 30, 40 años, había muerto por tema de excesos. La señora se cae al piso, la señora se desmaya, fue un horror. Pero un horror viéndolo de acá a esta distancia que tenemos nosotros. 3 meses más tarde me encuentro con mi amigo Hernán y me dice, Ale, vos tendrías que escribir un libro. O sea, el libro de las herramientas ya estaba un 70% escrito. Sí. ¿Sí? Ya estaba, hace un año lo venía trabajando. Y me dice, Ale, vos tendrías que escribir un libro. Digo, ah, sí, ¿por qué? Para contar tu historia y que no le pase a más gente lo que le pasó a mi hermano. Entonces, a partir de ahí... Ya te puse una responsabilidad. Totalmente. Ahí, a partir de ahí me hizo un clic y ahí dije, Ale, estamos en condiciones. Ya estoy grande, como dice ahí, no me importa la mirada del otro. Entonces, a partir de ahí fue cuando el libro tenía un rumbo marcado, ya casi estábamos llegando a la otra orilla para el libro de herramientas. Dije, si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Entonces, ahí a partir de eso ahí... Eso me dice mi mamá siempre, que dice algo de la Torah. Bien, entonces dije, es ahora. Entonces, a partir de ahí decidí abrirme, contar mi historia. Empieza por una enfermedad muy, muy trágica que tuve, que gracias a Dios estoy aquí. 38 casos en el mundo. Sigo siendo materia de estudio en Iowa. Wow. Sí, muy fuerte. Y después, bueno, el tema de una vida muy disipada, por decirlo de alguna manera. Por momentos divertidos y los últimos años, no. ¿Sabes que de afuera no imaginé nada de...? No me... ¿Viste que...? Hay gente que uno ve y dice, bueno, me imagino este como, qué sé yo, nos conocemos todos. De mí, por ejemplo, piensan que soy un cocainómano eterno. ¿No? ¿Qué sé yo? Cada uno es como lo que vos ves de afuera. Y sí, no, y tampoco nos conocemos tanto. O sea, nunca nos vimos mucho a la noche, más allá de los eventos, que estaba siempre, llegás a un evento y estaba, vale. Tipo está laburando. Música, laburando, el tipo está concentrado. Televisión, coqueteaste un poco, hiciste, pero mucho MTV hiciste, sí. Que fue re importante, el momento más importante, MTV. Que dentro de poco dijimos hacerle un velatorio. Vamos a hacer un velatorio. Un velatorio por MTV, sí. Que falleció hace dos semanas. Se lo merece. La MTV se lo merece. Y vivió tantas etapas, tantas épocas. Se lo merece, bueno, se lo merece. Quizás esta nota podemos hacer un anticipo porque él la conoció bien. Capaz que te pedimos un testimonio después cuando lo hagamos. Será un placer. Será un placer. Ale, entonces decidiste contar y había una parte tuya ahí que quería contar todo. Que quería ser honesta. Totalmente honesta. Sí. Y sobre todo eso que vos dijiste, inclusive en mi máxima desprolijidad siempre fui prolijo. Eso es una condición natural que tuve siempre. Bien. O sea, nunca estuve tirado ahí, sí. Gracias a Dios. Pero por suerte me di cuenta. O sea, por suerte me di cuenta. Entonces, haciéndole caso o retuviendo lo que me dijo mi amigo acerca del hermano, dije, claro, es el momento de ayudar. Ahora que yo ya pude salirme por mi cuenta sin ir a ningún lugar, ni granjita, ni charla, ni demás. Quisiste escribir el libro. Y quise escribir el libro. Porque la gente se muere, Andy. No es joda. Sí, sí. La gente se muere. Uh-huh. Tengo por lo menos 10 personas conocidas, cercanas, que se han muerto. No es joda. La droga no es joda. La gente se muere, termina en el hospital, preso, depende del estado social, económico, o termina más o menos. Entonces, ¿por qué no contar mi historia? Porque si yo pude, vos que estás escuchando del otro lado o alguien que está aquí también se puede. Entonces, mira, me dijo un DJ y me dijo, Ale, no hay nada peor que ver un viejo duro. Y dije, ¿sabés que sí? Yo no me considero viejo, no me lo dijo a mí, pero te quiero decir, boludo, tenés toda la razón del mundo. Uh-huh. Entonces, loco, pará porque te vas a morir, no es joda. Y aparte de las drogas, cada vez vienen más fuertes, cada vez vienen drogas de todos los colores, qué sé yo lo que te estás metiendo. Yo estuve en Time Warp, ¿vos te acordás de Time Warp? Uh-huh. Chicos de 19 años, yo tengo chicos adolescentes. Sí, que cambió para siempre toda la mirada de la música electrónica. Entonces, las fiestas de Hernán son muy cuidadas, no digo que todas, pero la de Hernán particularmente es muy cuidada. Hay otras que por ahí no tanto, sin juzgar y sin señalar. Y me di cuenta también, Andy, que la gente en la fiesta ya no se ríe más. Está cada uno en la suya, las drogas son cada vez más fuertes, cada vez toma cosas que ni idea. La gente no se ríe más. Y dije, loco, esto, si yo puedo aportar por lo que yo pasé hoy, que no me interesa la mirada del otro, y te puedo hacer bien a vos que estás escuchando del otro lado, te digo, este es el momento. ¿Sabés qué? Mañana. Me interesa mucho el tema. Un amigo me contaba el otro día que fue a... En realidad escuché casi una charla ajena. Fue a Ibiza y entonces eran 6 amigos... Y 5 se empastillaron, ahí qué sé yo, y uno no. Y la visión del que no, de la fiesta, era otro mundo. Y además decía, no entiendo qué les pasa, no entiendo qué está bueno, no entiendo nada. Cada uno estaba solo, en un viaje solo. Y bueno, no es nada nuevo lo que les estoy contando. Hay algo de las drogas que puede ser un viaje exploratorio, está bueno. Hay algo de una cosa de si vos lo manejás una vez, quisiste hacer un viaje. Otro tema es, vas todos los fines de semana a hacer ese viaje, estás solo, no hablas con nadie, te va limando el cerebro. Es una realidad, te lo dice él, no sé. También cuando hablas todos de las drogas, es una bolsa muy grande, cada una tiene su particularidad, una tiene su mambo. Es verdad, pero hay un riesgo, todo. Está bueno que hablemos de esto. Hay un romanticismo también de, está buenísimo, que por ahí no es para todos. Entonces por ahí vos sos una persona bastante fuerte y vos lo podés hacer, está bueno, y hay otro que no es tan fuerte, lo hace y queda atrapado en algo que te puede cagar la vida o te puedes morir. Entonces está bueno hablar de todo, no quiero ser careta, me chupa un huevo y medio lo que piensen de lo que diga, pero te lo está diciendo alguien. Obvio. Yo fui a muchísimas fiestas electrónicas y te lo está diciendo alguien que fue y puso música en 30 años de fiestas electrónicas, en Pachá, en donde todo empezó. Y hay distintas miradas, porque uno lo ve a Hernán, que es impresionante, que tiene una disciplina con la comida, con cosas, donde... Entonces él va, pone su música, quiere que la gente esté en un ambiente, quiere que empiece de día, no quiere ser ese DJ de drogadictos que van ahí, ¿entendés? Él tiene una fineza en la música, quiere eso. Totalmente. Uno puede, imagínate que yo no puedo controlar quiénes me escuchan, ni cada uno quiénes te van a ver, pero sí, respecto a estigmatización, está bueno que hablemos de eso, porque... Porque pasa todo eso que dijiste, o vos estás bien, te diste cuenta, pero también te hizo momentos de seguramente lo más divertido de tu vida y momentos que te habré hecho mierda también, que te levantaste después con un vacío que es insoportable. Es así, tal cual, es así. Y no, bueno, nosotros porque venimos del palo de la electrónica, pero pasa en todos los palos, ¿no? Pasa en las oficinas, sí. En los palos, en el deporte. En el deporte, en todo. Está ahí el peque, sí. Pero la verdad es que sí, a mí particularmente fue muy divertido al principio, al final no tanto. ¿Viste cuando uno dice yo no cambiaría nada del pasado? Yo sí cambiaría cosas del pasado. Olvidar, okay. Cambiaré un montón de cosas del pasado. Y ahí dejo mi ego de lado. Cambiaría sí, un montón, Alejandro. Cambiaría, pero un montón de cosas. Por supuesto, no le hice bien a mi familia, no me hice bien a mí, a mis trabajos, a mis relaciones, a mi economía. Entonces cambiaría un montón. También, si no tenés una mirada juzgadora sobre vos, es difícil también. Estar a la noche, que es muy tentador en un montón de cosas, es tu laburo, y bueno, qué sé yo, es difícil, lo cual está buenísimo que lo critiques y que digas, eso está mal, y lo cambiaría si pudieras, sí. Bueno, también entendete que es difícil, ¿entendés? Hay laburar en ese ambiente, y si estás todas las noches, estás poniendo música, estás con gente con vamos con los chabones y las minas y qué lindo y qué divertido y tomá y vos tenés un lugar de poder poniendo música y todo, me qué felicidad. Qué sé yo, entendete también que es difícil. I know, lo sé. Nada, para que tengas esa mirada, está bueno querer cambiarlo y también está bueno, sé, me tocó esta, hice lo que pude con lo que me tocó. Es una mirada que la tengo con vos y con el Diego, qué sé yo, ¿entendés? Con cualquiera que decís, bueno, no es fácil estar, no sé lo que es estar ahí. ¿Entendés? Seguramente. Y a mí me dijo, Maradona me dijo, yo cambiaría las drogas, perfecto. Un año que le estaba bárbaro, pero yo siempre dije, yo no sé lo que es ahí de Fiorito que te pongan ahí. Sí, boludo, no sé. Bueno, estamos hablando de un caso justamente. Está bien, Diego, pero vos lo que te digo, pero sí, digo, cada uno con lo suyo. A vos estabas ahí en ese ambiente y bueno, qué sé yo, hay que tener muchísima personalidad. Yo. No, pero si te buscan, te contratan, te pagan, te dicen qué capo que sos. Te sacan fotitos, te no sé qué, como se te rodea de gente que te idolatra un poco, te pone en un lugar así muy elevado. Digo, a veces, esto que vos hablás del ego todo el tiempo, viste como hablamos del ego en tercera persona, como si el ego fuera otra cosa, el ego somos nosotros. Digo, en función de eso te quería preguntar si tenés alguna herramienta o algo que se pueda compartir que vos hayas usado y te haya servido para domar el ego, que sos vos, o sea, que es como un lado tuyo que te está diciendo, che, boludo, dale, agarrá esta guita, dale, hacé este laburo, dale, vamos. Bueno, primero es identificarlo. Es salirte de vos e identificar que tenés un problema. Puede ser el ego o puede ser cualquier otra cosa. Pero primero tenés que identificarlo y verlo desde afuera y decir, che, la verdad que tengo esto. Porque muchas veces nos damos cuenta de un montón de cosas que no hacemos nada justamente para no hacernos cargo de eso que nos hace mal. Llámese drogas, ego, cigarrillo, pucho, malas relaciones, cosas que tendrías que haber soltado y demás. Entonces primero es identificar eso que te está pasando y a partir de ahí empezar a trabajar. Ahora, para trabajarlo tenés que tener disciplina y ¿sabes qué? Decisión. Sin decisión no vas a ningún lado. El día que yo decidí cambiar mi vida, hay un capítulo que es muy gracioso que dice a los 38 dejo. Y que fue un plan que hicimos con mi psicólogo. Yo tenía 33, dije, vamos, papi. Claro, me quedan 5 años. 5 sí, años no sé, más. El mejor psicólogo. Llegaron los 38 y lamentablemente... Bueno, 45, claro. No, bueno. Pedí una prórroga. Me río, pero no estuvo bueno. Entonces, no. Entonces a partir de ahí es la convicción. ¿Y sabés lo que más me costó a mí? ¿Cuándo pudiste? ¿Cuándo te diste cuenta que querías de verdad dejarlo? Sí, esto ya no es más para mí, Ale. No me sirve, me hace mal. Fue paulatina, de un consumo... importante. Sí, seguido. Nunca fue la cantidad, sino la cantidad de días. ¿Sí? No, no, la periodicidad, no la cantidad, en mi caso. Y un día dije, loco, basta. Y fue un año de tomar la decisión, un año sin estar en esa, y dije, man, no puedo. No puedo dar ese salto de fe cuando Toretto le dice a la chica en Rápido y Furioso que le dé la mano a 180 kilómetros de un lado al otro. Y dice, da el salto de fe. Y ese salto de fe no lo podía tomar. Me daba un miedo que era un espanto. Entonces, yo le tengo miedo a las alturas. Entonces me fui a tirar en paracaídas. ¿Cómo para vencerlo? Exactamente. Dije, si me puedo tirar a 4.000 metros de altura, puedo decidir esto. Entonces me fui armando de distintas herramientas y armas como para enfrentar a esto que era mi enemigo. Bien. Y que estaba destruyendo. Ahí me dio miedo para caídas, no podría nunca. No, bueno, desde que lo hice dije, dale, entonces no puedo dejar esto, déjate. Obvio. Capítulo 2 de la temporada de Punta del Este, salí de gira con Hermética. Pasa que tiene mil vidas, te pide difícil, pero dice, era parte de la agencia de Pancho Dotto, su amor por Ozzy, conocerlo, la foto que no fue, fue con su papá Obras a ver a Black Sabbath, se hizo amigo de Hermética, se peleó con Ricardo Iorio. Malón, su primer disco, le agradeció a Alejandro Lacroa. Ellos no podían creer que el chico los había acompañado por años, laburaba en la tele. Tiene mil temas. Para los que nunca salió con. En su momento era raro. Que tuvieron agradecimiento a Alejandro Lacroix. Lo que pasa es que seguí Hermética y me fui de gira con ellos. Claro, tiene anécdotas con Babasónicos, con Soda, con Charlie fiesta en su casa, con Lenny Kravitz la fiesta de Union Square, que dice fue lo mejor, no se puede contar. Nunca salió con Ruta, aclarar. Los ratones invitaron a Charlie, a Papo, ellos estuvieron. Tiene mil vidas este pibe, ¿entendés lo que digo? Porque claro, la MTV era el medio más poderoso para una banda, para la música realmente. Cuando vino a Argentina, este pibe era la cara de la MTV, y bueno, eso te da mucho acceso también. ¿Pero qué querés también? ¿Levantarte a 5 de la mañana con todos estos pibes que estamos nombrando? Es muy difícil, Ale. Bueno, están vos todos despiertos a las 5 de la mañana, eso. Sí, es verdad. Sí, claro, sí, es verdad. Era ¿cuál otra quieres cinco contar? Contame alguna. No sé si Charlie en su casa. Si... La de Charlie fue fatal. Sí, la de Charlie fue fatal. Kravitz, hicimos una reunión en casa. Las reuniones se hacían mucho en mi casa, ¿no? Mirá. Tenía un lindo departamento, piso 21, el mar enfrente. Entonces yo estaba aprendiendo a poner música. ¿En dónde? ¿En Punta del Este? No, en Miami. Ah, en Miami. Y, ah, claro, porque MTV era en Miami. Claro, era en Miami. Claro. De Miami para, desde Miami hasta Ushuaia, 44 millones de suscriptores. Sí, sí, en 23 países de Latinoamérica. Una locura. Yo iba a Costa Rica y había gente esperándome en el aeropuerto. Increíble. Dale, en Costa Rica. O sea, sí, amo sí. Costa Rica, pero ya, ¿y esto qué pasó? Bueno, entonces hicimos una reunión, vino Charlie, vino Pipo Cipollatti, vino Fabiana. Bueno, en fin, un disparate hermoso. Claro. Ahí está, un disparate hermoso. Y de repente, bueno, muchachos, váyanse, por favor. Eran las 5:30, claro. Son toda gente que no te dice, me tengo que ir a dormir porque mañana me levanto temprano a grabar. No, no pasaba Charlie, el personal Pipo, trainer. Fabiana, claro. Dije, muchachos, no, por favor, váyanse. Tengo una de Papo tremenda. Por favor, váyanse. Bueno, los acomodo así. De repente, todo bien, listo, se van. A los dos días, una carta abajo de la puerta de la administración, warning total, que estaban el buró de la comisión directiva, no sé cómo se llama, estaba evaluando darme de baja el contrato y echarme del edificio por mal comportamiento. Digo, ¿mal comportamiento de qué? De uno de sus invitados. ¿Qué con mal comportamiento de unos invitados? Bueno, yo vivía en el piso 21, ¿sí? Hasta el 20, hasta planta baja, hay un tiempo. Bueno, Charlie no se aguantó, ¿sí? No. Entonces, del 21 al 20 dijo, está la mía, ¡tra! ¿Aerosol? No. No. No. No. Claro. No. No. Sí. El ascensor. Y hay cámaras. No. Y había cámaras por todos lados. Pensé, era muy largo el viaje. Sí, claro, del piso 21 dijo, esta es la mía. Yo también lo hubiera pensado. 21 piso, dale. Es rápido el tema. Pero, y entonces me vino toda una carta, salir a explicar. Esa fue una de las. La próxima tenés esos invitados, hay que acompañarlos hasta la puerta. No, primero dejarlos ir al baño y después acompañarlos. Claro, también. Sí, hay que cambiar estrategia. Eso seguro. Eso seguro. Sí. Es muy bueno. Bueno, está bien. Mira, está muy bien. Escuchame. No sé si vos querés hablar o no. Hay un giro en el final del libro. No sé si vamos a hablar del tema o que la gente lo lea o no, como vos quieras. Eso es. Vamos a hablar del tema porque es un tema. A mí me gusta siempre ese tema porque despierta mucha gente que le ha sucedido lamentablemente. Entonces siempre ayuda, pero es muy personal. Pero bueno, lo acabas de publicar, ¿no? Mira, es muy loco. Pasó cuando yo tenía 16 años, mis hijos estaban preocupados porque yo fumaba porro. Sí. Está bien, la preocupación de un padre. Listo. Entonces, esto generalmente pasa con gente muy, muy, muy unida del círculo familiar o de alguna amistad, uh-huh, un tío, un primo, lo que fuera. Entonces, mis padres me dieron. Generalmente es intrafamiliar. Exacto, intrafamiliar. Excelente la palabra. Entonces, Al está mal y alguien cerca del círculo familiar de una familia amiga de mi viejo me dice: del Opus Dei, vamos de nuevo, del Opus Dei, cada vez hace más todo, más turbio. Es más oscuro. Más oscuro, que éramos socios del mismo club. Me dice, bueno, voy a ir a charlar con Ale, voy a salir a comer y esto y lo otro y una cosa y jugábamos al tenis y esto y lo otro. Un mentor, digamos. Totalmente. Y mis viejos chochos, o sea, por favor, mi viejo no tiene la responsabilidad de nada. No, está clarísimo. Por favor, sí, mamá sí. Y papá no tienen responsabilidad de nada. Entonces, bueno. No, siempre la responsabilidad es del hijo de puta que lo hace. Y el problema de lo intrafamiliar generalmente es alguien que uno entra en un círculo de confianza que ni lo piensa. Por eso es que no, tus viejos por supuesto que no, pero bueno. Y entonces, bueno, de repente empezamos a visitar las duchas y bueno. ¿Del club? Del club. Y bueno, y de a poco empezó. Che, y si querés mirarme cómo me masturbo. Yo era chico y no entendía si estaba bien. No hace falta que cuentes el episodio, pero... Bien, ¿entendés? Entonces iba cada vez increyendo. Por suerte, una de las últimas veces, fueron varias de esas cosas, ¿viste? Masturbarme vos, te masturbo yo. Un horror. Pero yo en un momento me desperté y dije, loco, esto basta. Y yo creo que no sé a dónde hubiera terminado si no me hubiera despertado. Bien, pero... Eso fue cuando eras adolescente. Y un día, ¿cuándo? ¿Lo guardaste? ¿Lo reprimiste? ¿No se habló? ¿No lo hablaste con nadie? ¿Hasta qué edad? 35 años. O sea, lo guardé. Mucho tiempo lo guardaste. ¿No le contaste a nadie? No le conté a mis padres, no le conté a Ceci, que era mi mujer, no le conté a ningún amigo, no le conté a nadie. ¿Y qué? ¿Cuándo fue el día que dijiste, te explotó eso, salió...? Un día, o sea, el cerebro lógicamente califica los pensamientos, algunos los esconde, y un día me lo trajo. Y esto me había olvidado. Claro, pero tenía reprimido, no es que te olvidaste, te protege el cuerpo. Exactamente. La cabeza. Exactamente. Y un día me desperté, fui y la conté a mis viejos casi se mueren. Me acuerdo, estaba en el jardín de las casas de ellos. Fue una cosa así. Ahí se lo cuento a mi psicólogo, se lo cuento a Ceci, y no mucho más. Bien. Pero, persona no la viste ni la... Lamentablemente me la encontré, me la crucé en un cumpleaños de así, de otra gente, porque era digamos... Era el círculo. Había un círculo ahí. Sí. Es muy loco. Era en una casa en Bellavista. El pibe me vio, había 60 personas en un jardín, el pibe me vio y cruzó todo el jardín para venir a saludarme. O sea, psicológicamente ellos tienen poder sobre mí. Claro. Tienen poder sobre vos. Y también mi psicólogo me explicó que lo dejamos para otra. El elegido. Es alguien que vos. Sí. Es un Bambi, ¿viste? Que lo están cazando. Sí, el elegido tiene un ego. Escuchate esta porque te morís. Tiene un ego que fue el elegido. Es recontra retorcido. Entienden. Lo miré a mi psicólogo y le digo, ¿por qué no te haces bien a la reputa que te parió? ¿Y? O sea, casi me fui. Entonces, que yo haya tenido ego por el pibe que me haga esto, por ser el elegido, ¿qué mierda me estás hablando? Me dijo, no, vale, hay algo de esto. Le digo, bueno, hablemos de otra vida. El pibe cruzó. Sí, porque aclaremos que ego, ¿no? Esa visión de psicólogo. Vos, una víctima, punto. Claramente, una víctima de un depredador. Hijo de puta que es un abusador. Después, la interpretación de eso. Bien. Te saca del lugar de víctima, lo que dijo el psicólogo, sin tener idea yo, pero me atrevo a decir entonces. No tengo idea, mirá, el psicólogo, pero que quede claro que el que le pasa es una víctima. Es una víctima. En un punto esa mirada puede parecer como, bueno, en un punto vos querías ser protagonista, no sé, sos una víctima de un hijo de puta. Es que ese es el problema cuando uno saca la mirada profesional del psicólogo y la convierte en algo coloquial que comenta. Entonces, exacto, capaz que eso desde el punto de vista del psicólogo vale. Desde un lugar de profesional el tipo tiene que acompañarte vos en el camino a sanar algo, entonces parte de eso es entender... ¿Cuál era tu posición y cuál era tu rol en ese momento? No se lo cuente, jugando, que no se lo diga. De manera inconsciente, aunque sea. Sí, claro. Bueno. Y ahí vino directamente como para ¿qué te ejercer pasó? Su poder. Me quedé. Te paralizó. Me paralizó. Y sí, porque. No podía. O sea, era grande, era un grandulón, sí, lo cagado de piñas, pero. Pero no, es que tiene ese poder. Tiene ese poder que te marca para toda la vida. Y él sabe que vos lo contaste, que. Él sabe que yo lo conté porque quisimos hacer un juicio, tiene un estudio de abogados tipo Wall Street, olvídate. Sí, no pudimos ni entrar. Y no, lo puso. Lo que sí nos enteramos que después. Debe tener otras acusaciones, ¿eh? De banca, que esta es tremenda. Después nos enteramos que la mujer lo dejó porque había abusado de su sobrino con síndrome de Down. No. Y se pone cada vez peor. Muy oscuro. Y es voluntario del hospital de niños. Y después de muchas, muchas, muchas acusaciones, fue sentenciado a prisión perpetua. Ah. Y a los 3 meses me lo encontré. Suelto. No. Sí. Y ahí de nuevo me vino a atacar. Me dice, ¿vos sabés quién soy yo? Yo, sí, el hijo de puta que abusó de mí. Vos me debes respeto. Yo, ¿sabés quién soy yo? Así, cara a cara. Entonces, ¿por qué cuento esto? Después de haber escrito el libro, vinieron 3 amigos de mi círculo íntimo a contarme que a ellos les pasó lo mismo. ¿Con otros? Con otros. Con el profe de gimnasia, con un tío y con un peón de un campo. Entonces, ¿por qué me abro así? Primero porque para ayudarte, loco, cuida a tus hijos. Y si tú tardaste 35 años en contarlo, contarlo ahora. Sacarte ese peso encima. Sí, sí, porque además no es ninguna vergüenza. No, al contrario. Vos sos una víctima. Vergüenza es ese hijo de puta que está suelto, fue condenado, que seguramente hay organizaciones que tienen muchísimo poder de abogados y protege mucho a sus miembros de puta. Sí, exacto. Que hay muchas historias de abuso, muchísimas historias de abuso que bueno, están protegidas, están llevadas. Y que hay otras. En la luz tampoco. Exacto. Y la iglesia tiene muchas, de las cuales el Papa peleó mucho, el Papa Francisco, ¿no? Peleó mucho contra varios. Nada, es historia medio oscura que no se habla tanto, vos estás contando la tuya, lo que te pasó. Mira, tengo hijos adolescentes, a mí me pasó esa edad. Entonces, primero, está bueno, padres, también, cuidemos sí. a nuestros hijos. Uh-huh. Y si yo le dije a mis hijos, que se enteraron de todo esto 3 semanas antes que salga el libro, de la enfermedad, de mis adicciones. Sí, todo junto. Sí, wow. Me llama wow. la mamá de mis hijos. 3 semanas tranquilas. Me dice, Blanco, sos un hijo de puta, le tiraste todo. ¿Qué quieres? Que se la tire en capítulo, como una serie, claro. como Stranger Things. Sí. O sea, entiendo que fue mucha información para mis hijos, pero, chicos, la droga no lleva a ningún lado. Y esto puede pasar. Lo de la enfermedad, bueno, eso. Igual es un tema porque, viste que el papá tiene un lugar, bueno, hay que bajarlo también a cosas, ¿no? Pero están grandes también y... Y a mí me pasó otra cosa. Entonces, yo te vi además con ellos en las fiestas de la mañana. A mí me parece, Ale, que me encanta poder charlar con vos. Intuitivamente, como que recuperé algo tuyo antes del libro y de saber todas estas historias. Viste que nos encontramos, yo dije, este pibe lo reconozco. Como estábamos como en un mismo... En una misma góndola de algo, ¿no? Vos estuviste en la tele, vos estabas en Metro Dance, nosotros estábamos en Metro, fui a varios eventos donde vos eras el DJ y tantas cosas, pero no compartimos tanto, pero nada, nos vemos los dos más grandes, che, qué bueno. Y después cuando vos publicaste que ibas a hacer esto y yo leí de qué se trataba, digo, uy, me re gusta esto, ¿cómo habrá sido tu historia? Yo, nada. Y... También te había visto cuando salieron notas en La Nación del Club de las 5 de la mañana. Me parecía que te habías reinventado sin conocer mucho tu historia. Y ahora confirmo de que estaba bueno el encuentro, que está bueno que, no sé, esa cosa de tenía que ser así, uno se encuentra a nivel intuitivo con alguien que no sabes bien por qué, pero estoy seguro que tenía que producir ese encuentro, que está buenísimo lo que hiciste, que es de una enorme valentía. Y creo que, no sé, debes estar más liviano. Estoy feliz. También movilizado, ¿no? Sí, sí, todas estas cosas me movilizan. Tardé 1 año y 8 meses en escribirlo. Ganaste 1 año y 8 meses al escribirlo. Bien, gané 1 año. Invertí, gané. Ahí va. Ahí está, invertí. Ahí va. En un momento el editor me dijo, Flaco, pará de anécdotas, por favor, pará, porque no terminamos claro, más. Claro, el editor. Sí, basta, dice, Flaco, basta. Pero en serio, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que decirle, chicos, si alguna vez les pasa, no tarden 35 años, tienen 17 años, tienen toda una vida por delante, es muy fácil torcer el caño, es muy difícil enderezarlo. Bien. Díganle a papá, no, nadie lo va a retar, si por ahí lo manoseó, por si se metieron cualquier cosa. Sí, sí, sí. Entonces sí. Cuenten con sus padres para que también todos los que están escuchando que tienen hijos también sepan que los pueden retar. Hay que tener una escucha también ahí como también. Padre, no juzgadora. Tenés que ir ahí viendo qué onda porque es un tema, es re preocupante. Hay que enseñarles que nadie te puede tocar, que nadie te puede tocar sin permiso y si lo hacen que te lo digan y que no hay secretos. Eso es muy importante con los hijos, no hay secretos. Si alguien te dice, no, esto es un secreto, no, vos vení contale a papá o a mamá. Claro. Sí, son temas, la verdad que son difíciles en el caso de que era más chico. Igual, hay muchos hijos de puta dando vueltas, hay que tener cuidado. ¿Real? Tal cual. Tal cual. Bueno, otro día podríamos hablar de música, podemos seguir, porque tiene mil anécdotas. Sí. Pero un disparate hermoso de la fiesta interminable y samurái de la disciplina. Este samurái que se abrió y que nos contó estas historias. Que sigue siendo carilindo, la verdad, sí, digámoslo, la verdad que sí. También. La verdad que hijo sí. de puta, no crece, boludo. La verdad que sí. En un momento de pelo largo, morocha, sí, bueno. Facha insoportable para los demás que estábamos ahí, era insufrible, por eso ¿qué hacemos? Lo jugamos y decimos un pelotudo porque no conocemos exacto. Todo lo que hicieron los demás porque cheto. No podés tener todo. Durante años Alex McCrae vivió como si fuera eterno, la televisión, la gira, las noches interminables, la velocidad, los excesos, los flashes, todo era parte de un mismo show y de la misma euforia. Hasta que un día dijo, basta. Y ahora es un pibe que hace fiestas a las 9 de la mañana, que recomiendo, está muy bueno, las imágenes se ven, la gente la pasa muy bien, con jugos, con cosas sanas. Sin alcohol. Y es re lindo hábito, sin alcohol. No sabes cómo se divierte la gente, es y una sí, locura. Está pero una locura, la energía, porque el cuerpo es tiene la facultad de liberar todas las energías, todas las hormonas de la felicidad por sí solo, no tenés que meter nada. Ahora, hay algo que quiero dejar muy claro, a Wake Up and Dance, que son mis fiestas a la mañana, sin alcohol. Despertate y bailá. Claro, y quien habla, y yo mismo, y Ale hablando en tercera persona, yo no evangelizo. Vos venís a la fiesta, propongo una fiesta distinta, propongo una fiesta sin alcohol que te divierta, que termina, empieza con yoga, fiesta y termina a las 12 del mediodía. Ahora, si después te querés ir a comer un asado y clavarte dos tubos de vino, invítame. Acá no es una bajada de línea. Está bien. Sobre todo al mediodía, de noche no porque no venís. No. Y Andy, recién lo que dijiste, la verdad que me caló profundo. Nos conocemos, hoy hice una historia que nos conocemos hace 25 años y que nunca había venido a tu programa y que estaba sumamente feliz. Y el abrazo que nos dimos el otro día, yo también vengo siguiendo tu acercamiento a esta vida más de más plenitud. ¿Sí? Lo tenés a Rolón como uno de los grandes invitados, columnistas que tenés acá, con todo lo que eso significa. Y el otro día, cuando antes de ver Oasis, que nos encontramos y nos dimos un abrazo, fue un abrazo mágico. Dije, wow, ahora sí estoy muy cercana. Pero fue así. Siempre me encontraba muy lejos tuyo. O vos de mí. O sea, no importa. Sí, es verdad. ¿Sí? Siempre nos miramos así, está todo bien, Andy, Ale, qué sé yo. Bien. Pero ese día sentí que hubo una conexión, que le dije a mi novia que estaba conmigo, y dije, nunca lo abracé así, nunca nos habíamos abrazado. Es verdad. Y fue, dije, wow. Eso. Bien, buenísimo. Sabés igual que yo no puedo ser amigo de alguien con un pelo morocho terrible. No, capilarmente no tengo amigos con ese pelo. Pero ahora que está más llevadero. Amigos y amigas, Ale Lacroix pasó por acá, recomiendo el libro y te anticipo algo. Esto no sé si te lo dijeron, pero te lo digo yo. Esto es una tremenda serie de Netflix. Te aviso. O de otra plataforma. 12:30, gracias, ya volvemos. Dejo un par de libros para. Felices fiestas. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Hola chicos, soy yo, Juan. Solo quería decirles que yo también entreno todos los días. Pago, transfiero, invierto desde la app de Superbiel. Todos los días, lo doy todo. Nos vemos en la cancha. Superbiel te lleva a alentar a la selección. Pagá, transferí, invertí y sumá puntos para vivir la emoción junto a ellos. Vamos con Superbiel. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.superviel.com.ar. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Si elegís un auto MG, elegís MG Care, nuestro servicio oficial de postventa que cuenta con talleres en todo el país, repuestos originales, 6 años o 120 mil kilómetros de garantía y, obvio, cero drama. MG Care, maneja tranqui, estás en garantía. Los argentinos vienen el fútbol como nadie, yo no lo vi en otro deporte. ¿Vos porque nunca corriste en un autódromo? Falta una vuelta, Dibu. ¿Otra vuelta más? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina y la pasión se vive en Bplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia, solo para mayores de 18 años. En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno, te importa quién te cuida. Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-Salud, web ssalud.gov.ar. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. X28 activada. ¿Te vas de vacaciones? Protege tu casa con los que más saben de alarmas. Los especialistas de X28. Monitoreamos miles de hogares en todo el país. Confía en los especialistas de X28. Nadie cuida mejor tu casa. En estas fiestas la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor.

Cabify te invita a conocer las mejores alternativas para salir a disfrutar de la ciudad y cortar con la rutina de una manera diferente. Obras de teatro, festivales, fiestas y mucho más. No dudes en ir. Si vas, hay risas, hay anécdotas, hay emoción. Si vas en Cabify, es mejor. El hombre que saca todo de los minutos. Bueno, ¿cómo están? Perdón, me colgué con Ale la Cruz. No, no podíamos cerrar. Sí. Qué grande, Ale. Fuerte. No, diciembre aparte. Es momento, viste, como de. Sí. De charlas, de cierres largas. Sí. Algo así. Ya compraron cosas. Me mira para... como estaba, ¿para qué otro hable? ¿Qué? Ya compramos cosas para el arbolito. Nada, les acabo de contar. El arbolito, dije. No, hablando con May de eso. Pero tiene un volantazo. Fue hace un montón. Ah, está bien, porque tiene un volantazo que. Que me yo tampoco lo armé. Sí, eso. No escribí. No, dije, lo voy a armar y no, ahí quedó. En el placar. Bien. Bueno, Priscila. Exacto. Creo que en, porque me trabo en el que. No, vos aparte, pero después escribe tal cual suena. ¿Viste? Sos Kuznetsov, tampoco te hagas el González. Claro. No, yo no me hago, pero bueno. Bueno, sí, vamos a hablar con May, vamos a hablar con Cribo Deport. Bien, May está soltera. Sí. Sí. ¿Cribo está soltera? Sí. Cairo está, sigue casado. Sí. Bien, el peque recién casado. El resto casado. Ay, de luna de miel. Bien. ¿Ya cumpliste un mes, Harry? Casados juntados. ¿Y Harry? Le interesa mucho el teatro a Harry. Okay. Ay, perfecto. Harry, bien. Le vamos a dar festivales. May, buen día. Puedes ver la historia en redes, escuchar el resumen, pero nada, como estar ahí, la risa compartida, abrazos, aplausos, esa emoción que solo se siente cuando salís. Si vas en Cabify, mejor. Descargate la app, carga el código CABIPERROS y disfrutá un 50% off en tus primeros 4 viajes. Y el pe que te cumple, ¿va a la obra de teatro que recomendás? No. No, una vez le fallé, una grosso, falló, porque encima ni aparecí. No, drama. Una vez me falló, igual voy a decir. Pero después algo. No, después de esa vez no. Una vez me falló, le había dejado de entrada, estaba lleno, le dejé 2 entradas para las cosas maravillosas, falló. Pero, a las 2-3 semanas vino su señora esposa con su hermana. Y me saluda, le digo, hola, no sé. Y me dice, nosotros compramos las entradas desde Estados Unidos porque querían ver a Fer Dente. Le digo, no, chicos, donde vive la hermana. Y me dio como que se equilibró. No, nunca más. Después de eso no le podría pedir. Saluda a tu cuñada Conicette, oyente de este programa. Igual el oyente. Un amor. Igual la que es buena es Euge, digamos. Euge, ¿no? Bueno, pero ahora para mí son como familia. Se muda, se va para Inglaterra. ¿En serio? Sí, a trabajar en. Esa nos va a salvar a todos. Va a descubrir la lucha contra todas las enfermedades. Una genia, tu cuñada. Muy genia. Muy los ama a todos. Es fanática, pero. Divina, tengo. Y en Pinamar, ¿te acuerdas? Tengo dos cosas para recomendar, porque ya no hay casi teatro, y un taller particular, que se los quiero contar. Tengo muy poco tiempo. Obviamente no hay teatro, casi no hay nada de teatro, por ahí alguno de teatro hay, y después me van a matar, me van a decir, estoy haciendo función, pero casi todo terminó diciembre, la gente está, eso, el arbolito de la Navidad, la poca plata que hay, se pone en Navidad. En enero vuelven algunas. Vuelven muchísimas cosas. Hay un enero muy, muy espectacular en Buenos Aires, porque mucha gente se queda acá, y enero la temporada es fuertísima, pero sí hay dos festivales gratuitos. Las próximas veces, todas las veces que venga en diciembre, voy a traer cosas gratuitas como suelo traer. Este domingo a las 19 horas está el Festival Sudestada, que es buenísimo, es de la revista Sudestada, es un espacio de comunicación donde hay un festival donde va a estar Dolores Reyes, Juan Solá, va a haber músicos, artistas, gente leyendo sus libros, vendiendo sus libros y haciendo y recitales. Todo gratis, absolutamente gratis. Ahí ya les voy a decir el lugar, Julián Álvarez 1272. Es el Festival Sudestada. Hay un montón de gente súper interesante. Pueden seguir el Instagram Sudestada. Y hay muchas cosas interesantes y lugares interesantes que siempre digo, donde hay de verdad cosas gratis para ir con adultos, con amigos, con amigues, con gente a festejar, porque son momentos donde hay mucha gente que está sola también. Uh-huh. Nosotros estamos, digo, no, voy a pasar con mi familia, compro regalitos. Hay mucha gente que de verdad está sola, que no sabe qué hacer. Y estos días son duros. Hay planes. Para pasarla. ¿Dónde? Solo. El festival es en Sudestada, en la librería, Club Social 911, Julián Álvarez 1272. En el 911. En el 911. Pero siguen las redes de Sudestada, y además de tener todo lo que. En Julián Álvarez. En Julián Álvarez, sí. Capital. A la vuelta de Desarmadero, que no es gratis. Si quieren ir, pueden ir, pero no es gratis. ¿A la vuelta de? De Desarmadero. Si quieren, pueden ir, pero no es gratis. Ah, es verdad. Ahí a la vuelta. Bueno, después pueden ir a tomar algo de Desarmadero. Exacto. Eso no es gratis. Nombrando a Harry. Sí. No es gratis. Tienen un abrazo. Un abrazo. Si digo Harry Capo. Un 0% te traen lo que pedís a la mesa. Ah. Si digo Harry Perros, que no. Te traen lo que pedís a la mesa y te dicen muchas gracias por venir. Bueno. Pueden ir, tomarse una cerveza, tomarse una cerveza, ir a su destada gratis con todos sus amigos. Sí, al 911, que es un centro cultural hermoso que está muy ahí. Muy hermoso, sí. Y gratuito, aprovechen. Sí. Otra que tengo es, esto es un poco más para los niños, el mismo domingo, pero más temprano, de 14 a 19, en la Usina del Arte. Qué lindo hermoso lugar, hermoso también, hermoso. Pero esto es para las primeras infancias, va a haber un centro recreativo, talleres, visitas guiadas también, domingo con los pibes que decís, ¿qué hago? 21 de diciembre, ¿qué hago? Bueno, van va a la Usina del Arte, es espectacular. Sí. La Usina del Arte está, bueno, todos los Martín Fierro se hicieron en la Usina del Arte, sí, los que vieron los Martínez Fierro. Es espectacular. De últimos, sí, y está muy bueno, y tienen un salón, y tiene un taller de primera infancia muy interesante. Y lo último, que quiero recomendar mucho, porque mucha gente a veces me pregunta dónde estudiar teatro. Yo voy teatro. Mucho, no, hay mucha gente que abusa de las historias que cuenta Mayde, va a todas y las llama después a dónde voy. Pero sí. Yo te digo, fui a varias, no pifia May, está muy buena. Toda la que dice que está buena, pifiaste un par. Una sola vez que hablaste una de no querías. Ya ni me la acuerdo. El resto de lo vamos que decís, seis vas años y no sentís. Que no. Todo lo que digo es porque lo veo y porque me gusta y porque está bueno. Tengo ganas. Te extraño mucho de microteatro. Yo como objetivo del 2026 tengo hacerme la agenda de May. Me voy a comprar la agenda de May y voy a ir a todos los espectáculos. Está muy de bueno. Agenda May. Algunos son pagos, otros gratuitos, pero todas son obras que no es la de, no sé. Arranco. La de Darín vas a ir, ya sabes que está. No necesita mi predi, mi recomendación. Ya fui y me gustó a una que me recomendó. ¿Cuál? ¿Sí? A la de los dos. No quiero contar mucho, no quiero apoyar la obra, pero en la esquina del cementerio ahí de Chacarita. Ah, la de los chicos. Sí, ¿fuiste? De otra manera, de cualquier manera. La del Rodney. Sí, fui, muy bueno. La de los hermanos que está aquí, se cura en un bar. Ah, bueno. La que se cura en un bar. Los gitanos. Ya habré ido a 8, 10, están todas buenas. Yo tuve un May este año. ¿Un May? Un día May. Te mandé Catalina, saludos. La de Oscar Humano. Mi día May. Muy bien. Mi día May lo tuve este año. Yo, si no hubiera sido por May, no habría ido a ver un pollo rojo. Y la pasé. Que vuelve un pollo rojo. Increíble. Es May Day. Bien. May Day. Vuelve suavecita. Muy bien, Muy buena. Escúchame, yo le chofé a la de Fanego, que lloré de risa. ¿Cuál? Claro. ¿Cómo se llama? Los Bla Bla. Lo bla bla, muy buena, lloré de risa. Pero después fui a ver otra que. Ah, no, y la bardeaba. No, chicos, una Navidad de mierda, muy buena. La función que sale mal también la recomendó y no fui. Sí, la función que sale mal, espectacular. Y no fui todavía. Hay muchas. Y después, esto iba a decir para cerrar: hay mucha gente que me pregunta dónde estudiar teatro, pero mucha gente este año me preguntó cómo armar una obra de teatro, cosa que yo no tengo la menor idea porque no escribo. Pero viste cuando tenés una idea, una imagen. Y decís, tengo una imagen y no sé cómo llevarla a cabo, que nos pasa todo el tiempo, que es, ay, se me ocurre concretar. Por ejemplo, concretar. Es un conductor de radio peleándose con el productor sin hablar, la gente no escucha y la gente lo ve como, pero no sabe que está, ¿qué hago con esa escena? Bueno, nos pasa a nosotros dos, nos pasa, Andrés viene muchas veces y me dice, tengo esta imagen, se me ocurrió esta escena, y después no sabes cómo llevarla a cabo. Bueno, la historia de mi vida, escribo. No, pero a todos nos pasa, que hiciste, levantaste, soñaste algo, querés escribirlo, decís, quiero escribir un cuento con esto, quiero una novela, sí, una obra de teatro. Sí, queda en el aire y lo perdés. Después queda en el aire. Nacho Ciatti, que pueden seguirlo, @NachoCiatti, ahí hoy vamos a ver un flyer, hace un taller de dramaturgia, además es amigo, y realmente, si te quedas en el verano acá, lo puedes hacer por Zoom, son 8 clases de un taller creativo, que puede ser teatral o narrativo, pero... Yo misma tengo una escena que hace años que quiero convertir en teatro y todavía no tengo las herramientas de cómo, por dónde seguir. Bueno, pueden hacerlo, recontra mega recomendado. Tiene una idea, tiene algo que quieren desde cero empezar a crear. Son 8 clases, muy económicas además, de un gran director. Me interesa porque a mí, yo escena se me ocurre un montón, pero no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Las escribís, bueno, así arranca el taller. Uno escribe una escena, una imagen, y decís, ¿y esto? ¿En qué conversación lo meto? Espectacular. Es una escena, es una serie, es un cuento, es una novela. Bueno, es un taller creativo de 8 clases que te lleva a concretar algo que tuviste en tu cabeza. Como yo siento que soy una usina de ideas, pero... No te sirve de nada si no sabes. O de imágenes, ¿viste? ¿Qué hacer con esas ideas? Me tiras cualquiera, le digo, el. Sí. Un hombre, el tenista retirado. Y entonces empiezo, pero después no haces nada. Bueno, pero bueno, ¿entendés? Para eso pero uno necesita un guía, un dramaturgo. Es el superpoder de Cassiari. Ella, hacer algo con eso que vos no sabés qué hacer. Exactamente. Pero bueno, lo que puedes aprender a hacer con Nacho. Lo que puedes aprender a hacer, tener herramientas. Y Nacho, además, es amigo, es director, dramaturgo, maravilloso. Y es. Nada, lo pueden hacer por Zoom de cualquier parte del país. Así que. Al pequeño. Tengo todo eso para recomendar. Y ya tendremos

Y replicó lo mismo que hacía ella, invitar a toda la familia, que seamos 245.000 y disfrutemos todos juntos de la Navidad en familia. Bien, el primero Harry, vive lo de la abuela y casa en familia igual que la abuela. Y el primero celebra la alegría, ese es uno de los momentos mejores momentos de la familia, que el tío no sé de qué se disfraza, pero se disfraza. José Bianco, me parece que no vas a tener tiempo, ¿cómo está el fin de semana? Mechealo mientras decís a quién votás, explicar sí, el fin mientras de semana. Te digo, el sábado a la mañana va a llover hasta el mediodía, 2 de la tarde, y después mejor en la noche, digo que voy a votar al que no le usurpó la casa a la abuela, al 1. Yo voto el 1 también. No, 1-1. El otro le robó la casa a la abuela. No, chicos, por ahí la abuela no está. Yo voto el 2. Pero, ¿por qué no? Pero el 1 le puso mucha onda, como explicó todo. Me parece todo, que la abuela todo el acontecimiento. Chicos, cada uno puede votar al que quiera. Chicos, o sea, quedarte. El 1 le puso entusiasmo. Atención. Vivimos en democracia, es así la vida, viejo. Hay que vivir con que el otro puede votar porque no es el que vos te gusta. Sí. No sé. Al 2, al de la abuela. Al que le usurpa la casa. Al de la abuela, el usurpador. La abuela. 1-1. Al 1. Sí, Jairo. Al 2, de la abuela. La abuela. 2-3. La abuela. Ya la abuela. La nona. Entonces son 3-3. La abuela. Desempata Claudio. 3-3. Claudio, vos. Desempata. Yo voto el 2. Bien. ¡La abuela! Claudio. ¡Lo dio vuelta! ¡La abuela! Como el partido de Racing Estudiante del otro día. Estudiante le dio vuelta. Amigo, ya llega Matías Martí, uno de los conductores más importantes de la radiofonía mundial. Remate. ¿Por qué uno de los? ¿Cuál es más Tom importante? Y somos especialistas en quesos. Por eso nuestros quesos cremas son tan ricos que podés estar en la clase de meditación y acordarte de esa cremosidad única, suave, irresistible. La Paulina, especialistas en hacer quesos especialmente ricos. Ahora sí, 12:59. Pero no, hago mi. Bien. ¿Te das cuenta? Este equipo ha desayunado. Gracias a quién. Gracias a Martín Imán. Martín Imán, querido, los jueves. ¿A quién? Martín Imán, que ayer hizo la parte montón del catering del evento de fin de año de Urbana Play. Futuro presidente Martín Imán. Yo lo voto. Te habla. Con queso azul, que eran. Corto boleta por Martín Imán. No tiene balcón, pero tiene ventanitas. Martín Imán, en julio te da un mango que se autoperciben que está en enero. Que están en Ecuador y son espectaculares. Los pan dulces. No, una cosa escandalosa, la verdad. Aprovechen el pan dulce de Martín Imán para ahora, para estas fiestas. Sí. Riquísimo. Muchísimas gracias. Están ahí en la ventanita en Martín Imán. Martín Imán, arroba Martín guión bajo Imán. Situación tabla de queso arriba de la mesa, ¿no? Esto es bien diciembre, bien que se come. Hasta que viene Claudio y lo saca en medio segundo. Mira ahí. Desaparece, sí. ¿Cómo está Matías? ¿Bien? Para untar. Lo saca para muy bien, entero. Anoche tuvimos la fiesta de la radio. Algunas no vinieron. Ganan premios, son nombradas. Y el premio es para May Scapola. No está. Lo justificó. No, pero hubo un debate respecto de qué se hace con el que gana premio y no está. Estuvo bien por el debate. El año pasado también estuvo el debate. El que gana premio y no está. ¿Qué se hace? Y dije, se vuelve a sortear por todos los que están. Se vuelve a sortear, a menos que sea por trabajo o algo así. En una gana estaba el hermano. Dijo, pues está el hermano. Sí, no. Y no está. Estoy de acuerdo que hay que volver a soltearlo con los que están. Y sí, es para que se bate en premio. Siendo ganadora, pero lo. Está bien. Una ganadora que no recibió su premio. ¿Lo recibió o no? ¿Y quién se lo dieron a alguien? Ni tengo idea que. No, volvimos a sortear, pero ni idea que había ganado. Uno de Lollapalooza, pero fue raro. Que Matías en un momento dijo, nadie de todo pasa ganó y empezó a ganar todo. Sí, fue raro, fue lineal. Sacabas un papelito que nadie podía leer, además. Está de moda. Perdón, está de moda. Cuando ustedes dijeron Jairo no ganó y al premio siguiente decían Jairo, no. Fuiste vos. Fue raro, no. Andy dijo, raro. Jairo no ganó, lo entrevista Jairo, saca una Jairo. No, me quería morir porque mucha es lo peor que te puede pasar. Más corrupto no hay, chico. Y la guitarra. No, sé que ayer nos enseñó Jairo, justamente, ya que lo nombras, que le enseñó una vez el abogado de no me acuerdo quién, que si querés que después no te hagan quilombo por haber injuriado, dicho cosas raras, aire, tenés que usar el adjetivo sinuoso. Claro, de buenísimo, sinuoso. Sinuoso. Procedencia. O sea, para hablar de qué. El concurso de ayer fue sinuoso. Luca Alderone manifestó la Tele 55 y la ganó. Una prueba de la manifestación. Manifestaron 50 más que no ganaron. Yo manifesté todos los premios buenos. Yo manifesté bicicleta y tele y no gané nada. Sí, yo manifesté la Delphi Carmona en el día de ayer, que no me deja mentir. Nadie manifestó más que Delphi Carmona, que venía hace 3 días manifestando. Y ahí la tenés, Zapatera. Y pará, Tere Gaona me dijo, ay, me encantaría la bici. se gana una bici. Oh. Lo visualizan. Y saqué yo. No hubo marketplace. Visualizo y ahí va. Muy poco marketplace, muy poco intercambio de premios vi. No vi yo. ¿Vos quisiste hacer? Yo quise. Lo que pasa es que había algunos premios menores, con todo respeto, con las firmas. No los nombremos, por favor. No los vamos a nombrar, pero todos sabemos cuáles son. Otro mayor. Bueno, pero se mide por precio. Vos sabés que si un premio más. Pero hay alguno que se debatió, es mejor no ganar nada que ganar una botella de cerveza, por ejemplo. No, Por exagerar. Siempre es mejor ganar algo. La gente que trabaja acá está acostumbrada a que hay ciertas cosas que beneficios. Son como beneficios. Entonces, cuando lo ves ahí, pero a alguien de afuera, vos le das un montón de pack de cerveza a estar feliz. Por eso, sí. No, para mí siempre es mejor ganar algo. Pero no entró la bala afuera. Y aparte, lo peor es que te ganaste el pack de cerveza y el premio siguiente es una bicicleta. Claro, ¿sí? Una moto. Mariano Almada, moto, bicicleta. Soy. Yo cuando salí a la... Ahí está Loli, que es... Chequeale las redes, para mí no paga nada. Ni un café te paga. Está perfecto. No, gracias por esta tostadita. Tostadita valen 2 pesos, por ejemplo. No, a las tostadas no llegamos, Loli, todavía. Es otra cosa. Pero me acuerdo una vez Gaby Schultz hicimos una promo que era Tafirol, 1 peso el blister. Que manden los amigos, le digo, 1 peso. Ya te empezás a engolosinar. Un peso de batallado. Pero Loli, hagas esto. Loli te va a abrir la cabeza. Loli maneja a Zaira no la vi. Nunca la vi pagar nada. Malena Ginsburg con todo el Zaira. Contando ella misma, Malena y Zaira son dos cabeza a cabeza peleando, pero gana Zaira. ¿A nivel canje? Sí, número 1 mundial. Malena tiene mucho canje. Tiene un palo de seguidores las dos. Sí. Para Zaira, Cami, Sofía. No prendan fuego, gente. Por favor. Igual, paren. Muchas veces para no es el canje, sino que es publicidad. Una publicita, algo que decís. Esa es una publicidad a cambio de dinero, ¿no? Muchas veces es eso y la gente piensa que es canje nada más. No, pero la docena de facturas, no. No, por supuesto. Hay un límite. Harinas, no. Y para mí hay un límite que es, para mí, pero es muy personal, ¿eh? Oye. Ese límite se puede correr, sépanlo, cuando me ponga el archivo, hoy tengo ese límite, se puede correr. Obvio. ¿Pero cuál es el límite? Si no te gusta el límite. Me acuerdo cuando... ¿Una docena de melón? No, mis hijos más chiquitos, el canje de cumpleaños, ¿no? No. Sí, no me médico cuesta. Es el límite. Acá el mejor gastroenterólogo, paga, boludo. Podemos, está yendo al doctor, maestro. No, pero pará. Tienes que curar, no. El cardiólogo. No decirte pero que sí. Pero yo lo voy a justificar, porque a veces pasa que, no es canje, pero por la buena onda... Exacto, iba a decir eso, lo querés promocionar, querés promocionar un médico. Bueno, una vuelta fui a comer a Salta, le he contado esta anécdota. Parking Ezeiza, que quiere promocionar. Fui a comer a Salta. En Salta, entro a comer empanada, no sé cuántas comemos. Una docena, no importa cuántas. En Salta una docena, mínimo. Me saqué foto con 10 mozos, me trataron bárbaro. No, de ninguna manera, no vas a pagar. No pagué. Venga. Vale, es una historia, le quiero agradecer. Sí, estoy de acuerdo. Subí una historia, te arrastrás por una empanada. Todas las respuestas son morite, ladrón, por una empanada, haces una historia. Rata. Andá a explicarlo. Me pasó con un helado. Vos le querés agradecer a eso. Estábamos yendo a Rosario y paramos, no me acuerdo en qué lugar, y nos recibieron, no sé, nada, era una heladería, te imaginas que por un cucurucho no hago un canje. Toda la heladería, sí, una heladería de pueblo. La sigla NEC, no es chico.